Año 2009, interior, día. Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido. Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera. Enfrente otro hombre, con cara de niño. Cualquiera diría que es joven, inmaduro y tiene marihuana en la heladera. El macrobiótico se acerca al micrófono y habla. Muy buenos días para todos. Año 2009, interior, día. Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato. ¿Y te facho qué dice vos? Buenos días, dice vos. Va, bien de facho, decir buenos días. Oh, qué facho. Año 2009, interior, día. Muy buenos días para todos. Con todo respeto, ¿pero no te parece que sos un estúpido descerebrado que se hace el progre para quedar bien con tu conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días? Con todo respeto, ¿eh? Muy buenos días para todos. ¿Y por qué no ponéis la otra campana? ¿El chiquito ese también opina? Tenés propaganda de todo menos el tiempo. ¿Qué te pasa? Está todo sobre la cancha, loco. Siempre mirando para atrás. No, me hacen acordar a los tiempos oscuros. Herramienta de la derecha. Si se creía en fácil, va a ser un hijo de comunista. Lo que sabía no se mueva, loco. Mejor el gobierno se ha sido de baja. Oh, yo sabía que era mancha, Joel. Oh, el Joel es mancha, oh, terrible mancha, Joel. Oh, yo sabía. ¿Sabía, oh? Qué mancha. Ah, bueno. No toquen nada 2009, año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros, nada nos gratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. No toquen nada. 2 minutos pasan de las 8 de la mañana y estamos dando comienzo a este No toquen nada de lunes. Del lunes 20 de julio del año 2009, con 9 grados de temperatura en Montevideo, 89% de humedad. Vamos a hablar, Yoko, del futuro. Los candidatos políticos de otros partidos dicen que no hablemos del pasado. Después ellos está saben. Está vedado el pasado. Sí, pero parece que está vedado por todos los partidos políticos en esta elección, aunque después lo mencionen a cada rato. Hablemos de la llegada a la luna, pero para adelante. Hoy se cumplen 40 años, ¿no? Del alunizaje, de aquella frase, pequeño paso para el hombre y gran salto para la humanidad, de Neil Armstrong, que pronunció sí. Al pisar la luna el 20 de julio de 1969. La forma que tuvo Estados Unidos de sacarse la espina de Yuri Gagarin en su momento e ir un paso más allá que sus enemigos rusos en esos momentos de guerra fría en la carrera espacial. Pero no volvió. Y esta nota de Diario de Clarín, de Diego Guez, dice que al tiempo que China e India mandan sondas a la Luna y demuestran más interés, los Estados Unidos cuentan con su propia misión para conquistarla otra vez. En estos momentos dos sondas la orbitan, la L-Cross y la LRO. Fueron lanzadas por la NASA a bordo del cohete Atlas V desde Cabo Cañaveral el pasado 18 de junio con un objetivo bien claro y prometedor. El lema de esta misión es «Nuestra vuelta a la Luna». La sonda L-Cross tiene como objetivo, o L-Cross tiene como objetivo, revelar el principal secreto que esconde su superficie. A partir de unas observaciones que se realizaron en 1999, en la que se detectó la presencia de hidrógeno, crecieron las sospechas de que allí se podría encontrar agua. La sonda enviada, esto es lo particular, lo distinto, impactará en su suelo para generar un cráter. Y así confirmar este presentimiento. Están bombardeando la Luna. Che. Se trata de una misión absolutamente innovadora, ya que incluirá una intervención directa sobre la Luna sin tener una real dimensión de lo que podría suceder. Está previsto que el choque, que está programado para el próximo 9 de octubre, mueva 2 toneladas de roca, creando un cráter de unos 20 metros de diámetro y desprendiendo una columna de escombros que alcanzará una altura aproximada de 40 kilómetros. Todo esto debido a la baja gravedad lunar. También el otro objetivo, el de LRO, es tomar imágenes de alta resolución en un lugar donde se produjo el alunizaje del Apolo, entre otras cuestiones, para terminar con el mito de que la llegada de la Luna fue una escena montada. O sea, que el otro objetivo de la otra sonda... Un montón de guita para eso. Son dos, ¿no? Bueno. Una sonda va a orbitar para después impactar. Eso aproximadamente será el 9 de octubre. Ajá. Vamos a estar atentos todos, obviamente, a ese impacto en la Luna. La otra sonda lo que va a hacer, entre otras cosas, es tomar fotos de la zona para terminar... Para ver la banderita ahí quieta en la Luna. Sí, para terminar con el... Con el mito, ¿no? De que, bueno, todo esto además está seguido por las nuevas tecnologías, porque la NASA ha permitido que en Facebook y en Twitter se puedan seguir las misiones en determinadas páginas en particular, y la gente está participando. Por ejemplo, hay 1.5 millones de personas que se inscribieron en el sitio web de la NASA y tienen un microchip con los nombres que serán dejados en la Luna, microchip protegidos especialmente de la radiación, serán depositados en la superficie lunar. O sea, 1.600.000 personas. Qué envidia, che. Sí, un microchip que dice Ricardo Sueco Leiva y va a ser depositado allí en la superficie lunar. Señores, comencemos con los titulares en este 20 de julio. No toquen nada. Se conoció hoy la primera encuesta después de las elecciones internas para la empresa Interconsult. La oposición sumada supera por 6 puntos en intención de voto al Frente Amplio. Según los resultados del sondeo, el Frente Amplio tiene un 42% de intención de voto frente al 36% del Partido Nacional, el 10% del Partido Colorado y el 2% del Partido Independiente. La novedad es que sea la primera, que nos vamos a pudrir de encuestas acá al 25 claramente. De octubre, ¿no? Nos van a salir por las orejas las encuestas y bueno, será cuestión de los medios de moderarnos para pararla. Pero esta es la primera después de las internas. Alguna dio factum, pero en realidad era con preguntas que había hecho antes del 28 era de junio. Era interpretación post internas de una encuesta realizada antes. Esta es entre el 10 y el 12 de julio, o sea, unos cuantos días después de las internas, y da este resultado. Se sigue sumando toda la oposición. Pablo Mires acá al Partido Independiente dice, no está bien lo que hacen de sumarnos siempre con la oposición contra el Frente Amplio. Primero porque las elecciones son parlamentarias para el 25 de octubre y después porque no decidimos qué vamos a hacer en caso de un balotaje o balotaje. Pero bueno, la idea de casi todos los analistas es sumarlos. Aquí lo que dice Dollenhardt en su análisis es que el Partido Colorado crece. Claro, ustedes dirán, pero si tuvo un 12%. Bueno, pero para las encuestadoras tenía un 8% para octubre, ¿no? Claro, y una cosa son las elecciones internas y otra cosa es el escenario de octubre. Y estaría en un 10%. ¿Le pone cifra mágica? ¿Está tomando el pelo? No, Dollenhardt es muy respetuoso, el ingeniero. Nah, las dos cifras. Es una barrera psicológica. Claro, pero es una cifra mágica, el 10%, entrecomillado. La libertad cifra de expresión. Bueno, crecimiento del Partido Nacional, entonces, el descenso del Frente Amplio y esa suma que hacen para ver cuánto daría en el caso de un balotaje, ¿no? Si que todos se suman contra el Frente Amplio. La justicia archivó la denuncia penal de la Dirección General Impositiva contra Francisco Casal y su grupo por defraudación tributaria. Según informa el diario El País, las consideraciones de la fiscal para no seguir adelante con el caso serán utilizadas por la defensa de Casal en el juicio civil que perdió en primera instancia y que generó un embargo de 25 millones de dólares. En su argumentación para no seguir con el caso, la fiscal Dora Domenech sostiene que es opinable la obligación del grupo de pagar los tributos que se le reclaman. Recordemos este caso, uno de los más importantes de la historia de Impositiva. Tiene dos vías, la civil, en donde se estima que deben abonar lo que no pagaron y por algo hay un embargo genérico de 20 millones de dólares que con intereses puede llegar a 100. Allí la DGI ganó en primera instancia y ganó también en el Tribunal de Apelaciones. Puede haber una tercera instancia y última de casación en la Suprema Corte de Justicia. Y esta penal, donde la fiscal ya no había dado lugar, pidió el archivo y el juez hizo caso a lo que pedía el Ministerio Público. Exactamente. Dice textualmente el fallo del juez, en realidad la argumentación de la fiscal que surge de autos en un cuestionamiento de tal magnitud relacionado con la interpretación de la norma que se torna verosímil que los involucrados pudieran haber tenido certeza de que no les correspondía tributar en la forma ahora reclamada. En español, es decir, más o menos. El embrollo jurídico que existe respecto a si le correspondía pagar o no el IRIC y ahora el IRAE, en realidad eso aceptan que sí les corresponde, pero sobre todo el IRIC, hace aceptable que el grupo Casal pensara en su momento que no le correspondía pagar ese impuesto dentro entonces sería difícil imputarle un delito penal. Imputarle dolo, que es lo que es importante en este juicio penal. Dentro de la configuración de este escenario, son claves los documentos de varios tributaristas presentados en este caso ante la justicia penal para explicar justamente que existe una discusión y que, por ejemplo, según la opinión de muchos, no le corresponde a Francisco Casal pagar estos impuestos. Entre ellos está el documento de Gonzalo Fernández, que además la defensa de Casal ya anunció después de este resultado a nivel de la justicia penal que va a utilizar estos argumentos a nivel de la justicia civil. Para la Suprema Corte de Justicia, aunque no tenga mucho que ver, bueno, eso lo decidirán los jueces. Ya empezó la ofensiva de la gente que rodea a Casal y de algunos medios, acompañando a Casal también en esta ofensiva. En enero de 2010, el Estado uruguayo podría hacerse de 7 millones de dólares que pasarían a la Junta Nacional de Drogas. El dinero pertenece al empresario griego Christos Karavelas, acusado en su país de corrupción por su actuación como gerente de Siemens y en Uruguay de lavado de activos. Si el empresario no se presenta a declarar antes de que se cumplan los 6 meses de librado el pedido de captura de la justicia uruguaya, la nueva ley 18.494 que se aprobó en junio habilita a la Junta Nacional de Drogas a disponer del dinero inmovilizado por actuación judicial. Justo el viernes Jorge Vázquez, el presidente de la Junta Nacional de Drogas, estuvo explicando un poco cómo se va a reglamentar estos mecanismos para obtener la plata. Pero por ahora lo que estamos hinchando es que Christos Karavelas no se presente, ¿no? Bueno, o que se presente y que se haga justicia, pero eso parece bastante difícil. Pero si no se presenta... Hay que ver qué se prefiere, ¿no? Sí, acá lo que hizo, sí, en realidad la justicia pediría que se presente, ¿no? Porque hubo lavado, ¿no? Sospechas sobre lavado de activos aquí y 6 millones de dólares, por ejemplo, gastados para ello, ¿no? Exactamente. Este caso es es el de un exgerente de la rama local del gigante alemán Siemens, acusado de corrupción en un contrato de telecomunicaciones con el Estado griego, que además intentó transferir una cantidad significativa de dinero y adquirir propiedades en Uruguay. Fue allí que intervino la justicia, se inmovilizaron 7 millones de dólares y se allanaron varios estudios locales. En este momento lo que falta es la gran pieza, o sea, Cristo Carabelas y su entorno inmediato, que obviamente no está en Uruguay, y es a quien se ha reclamado que se presente a declarar si han librado órdenes de captura internacionales. Hay poco optimismo de la justicia uruguaya respecto a que esto se pueda concretar, o sea, que se puedan presentar a declarar o que se reciban declaraciones a través de tribunales delegados en el exterior, pero esta falta de optimismo se traduce en un optimismo, podríamos decir, respecto a hacerse rápidamente con 7 millones de dólares. Esto sería más o menos en los primeros días de enero del año que viene, si no hay avances. El Ministerio de Salud Pública designó a un grupo de médicos para estudiar las historias clínicas de todos los fallecidos por gripe H1N1. Según el comunicado oficial del viernes, la intención es profundizar el análisis de la comorbilidad y la coinfección a efectos de continuar monitoreando la situación epidemiológica. Hasta el viernes, el Ministerio de Salud Pública contabilizó 19 muertes de pacientes con gripe H1N1, la mayoría de ellos mayores de 35 años. Sí, ya se había hablado de la comorbilidad que tenían estas personas, diferentes patologías por las cuales la gripe A, la gripe H1N1 pudo haber ayudado a ese desenlace, pero ahora se va a auditar cada una de las historias para tener certeza de que pudo haber pasado en todos los casos. El Ministerio de Salud Pública vuelve a decir que hay stock de oseltamivir y que si no lo tienen y tienen la receta para conseguirlo, hay que llamar al 0800-4444 a efecto de que el Ministerio conozca dicha situación y gestione la urgente respuesta del prestador de salud, que no puede decir que no tiene oseltamivir. Está viniendo otra empresa, acá nos mandaron un comunicado. ¿Ya no es solo Tamiflu? Sí, ya no solo Serviflu. Nos mandan el comunicado de una de las empresas. Bueno, después les doy más datos. La droga es oseltamivir. Nos quedamos con el nombre Tamiflu, como muchas veces nos quedamos con el nombre de marca. La cultura va a ser muy difícil desbancarlo. Sí, pero la droga tiene que venir el dengue de nuevo para resetear esa cuestión. Pero eso es oseltamivir. Bueno, si nos olvidamos, gripe porcina, gripe A. A propósito, gripe porcina. En Argentina hay gran preocupación por el virus, porque ya se detectaron 12 casos de cerdos en dos criaderos de la provincia de Buenos Aires que se habrían contagiado la nueva gripe a partir de la cercanía con humanos. Acá el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Agassi, explicó qué puede pasar con el tema. En realidad nosotros en el Ministerio estamos tomando desde el inicio, por parte de la Dirección de Sanidad Animal, un control específico por los riesgos de que esto pase a los cerdos, en el sentido de que los cerdos viven muy concentrados, hacinados casi en los criaderos, y sería peligroso que algún animal se enferme porque rápidamente se difunde en la población porcina, que eso fue lo que sucedió en la República Argentina. Aquí no hemos tenido ningún caso y no prevemos que lo tengamos. Tenemos disposiciones que exigen tener mucho cuidado con la salud de los funcionarios que trabajan con los cerdos, de modo de que no haya una transmisión del virus de seres humanos a los animales. Este virus es muy sensible a la temperatura. Si se faenara un animal que tuviera estos virus, el virus muere a 70 grados, así que no hay ningún riesgo de consumir carne de ningún tipo si después se somete a la cocción como corresponde. La Comisión de Seguimiento del Poder Ejecutivo para los Casos de Desaparición Forzada recomendará reanudar los trabajos de excavación en el Batallón 14. Según informa el diario La República, se tienen pistas de que en algunos lugares del Batallón de Toledo podrían haber restos de los trasladados en el segundo vuelo. Al mismo tiempo, la fiscal Mirta Guianze pidió 25 años de prisión para el ex dictador Gregorio Álvarez por un delito de desaparición forzada. La justicia le imputa al ex dictador su participación en el traslado clandestino de 35 mil militantes uruguayos detenidos en Argentina y dos argentinos detenidos en Uruguay. El sábado quedó inaugurado Propuesta Ballista, la nueva agrupación del Partido Colorado, liderada por José Amorín y Tabaré Viera. En el discurso que se escuchó el sábado al mediodía en la casa del Partido Colorado, hubo varias manifestaciones de rechazo a las figuras del gobierno y particularmente a José Mujica. Te voy a desplegar esta página por publicidad. ¿Esta es publicidad electoral o no? Digo, están haciendo todos un ratito publicidad electoral. No, esto es el Partido Colorado, esta es una página entera del diario El País de ayer, domingo 18 de julio, que vale lo suyo, el domingo es el día más caro. Pero que estaba vertical siendo de diseño horizontal. Sí, sí. Es raro. La tuve que dar vuelta al diario. No, sí. Para verla, buscame a Hierro. ¿Lo sacás? No. A Hierro. En la multitud no. En la foto principal es Amorín, de León, Bordaberry, Tabaré. De espaldas, no. En no los lo nombres, veo. No. Bordaberry, de León, Amorín, abajo tienen los nombres, ¿no? Tabaré y los dirigentes ballistas de todo el país. uno de los candidatos a presidente, parece que quedó un poco por fuera, por más que haya ido, ¿no? De prueba. Alfie es otro que dice que quedó por fuera, ¿no? Está hoy en el periódico. No tiene ganas de integrar listas pachequistas, según dijo Alfie. Sí, al periódico La Diaria. Así que todos están unidos, ¿no? Pero algunos quedaron por el camino. No, Hierro no quiere decir que no esté acá, ¿eh? Por lo menos no lo quieren presentar en las primeras publicidades. Esta Barbier habló con No Toque Nada acerca de prueba. Digamos que mucho más que una unión de agrupaciones, es el nacimiento de un nuevo movimiento, de un nuevo grupo, que une sí a dirigentes y a votantes de lo que era el Foro Vallista, de lo que era el Vallismo siglo XXI, pero también a otros colorados que vienen. Y nos une fundamentalmente una ideología, que es el vallismo. No es un movimiento electoralista simplemente, por eso no se armó antes de la elección interna. Los jóvenes del Partido Independiente resolvieron lanzar una ronda de entrevistas con las juventudes políticas de todos los partidos para discutir una agenda temática en común. Así lo resolvieron en su congreso el sábado, donde aprobaron esta propuesta llamada Agenda para Vivir Acá. La iniciativa contempla 4 temas en materia de trabajo, vivienda propia, educación y seguridad. En cierta medida es una copia de lo que han hecho los mayores, digamos, del Partido Independiente. Juliana Morales, de la Juventud del Partido Independiente, explicó a No Toque Nada cuál es el objetivo de la visita a los demás sectores juveniles que van a empezar a realizar desde esta semana. El Partido Independiente siempre se ha puesto en el lugar de articulador de los partidos y del sistema político en el país. Nosotros como juventud también creemos que hay políticas de juventud que no pueden dejarse pasar, y en ese sentido creemos que la visión de la juventud y el lugar de la juventud en los partidos políticos, y hay temas que nos unen a los jóvenes más allá de nuestras banderas. Vamos a discutir, vamos a llevarle nuestras propuestas. Nosotros planteamos propuestas en estos 4 temas, pero estamos dispuestos a escuchar. El diálogo entre representantes de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti para buscar una solución a la crisis en Honduras volvió a arrojar resultados negativos este fin de semana. Los golpistas rechazan el regreso de Zelaya al poder y esto trancó las negociaciones realizadas en Costa Rica con mediación del presidente del país y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. El mediador dio un plazo de 72 horas para la reflexión y advirtió que si se agota la vía del diálogo puede volver a estallar la violencia en Honduras. Al mismo tiempo, desde Nicaragua, Zelaya volvió a sugerir que tiene planeado regresar a Honduras, aunque no se llegue a un acuerdo con los golpistas. Sí, la intención de Zelaya, que la repite una y otra vez, de volver, y Arias, que señaló, según la agencia AFP en este cable, cuál es la alternativa al diálogo. Puede haber una guerra civil y un derramamiento de sangre que el pueblo hondureño no se merece. Es el mandatario de Costa Rica sugiriendo que se puede dar un enfrentamiento civil en Honduras. Las negociaciones no han avanzado. Zelaya dice que quiere volver, así que la situación está complicada. No toques nada. Cerro y Defensor comenzaron ganando en la liguilla pre-Libertadores de América, pre-Sudamericana, yo qué sé cómo se llama ahora. Empataron Liverpool y Racing, las dos cosas se llaman. Pre-Libertadores y pre-Sudamericana. Empataron Liverpool y Racing, que abrieron la liguilla el sábado, en preciosa tarde para ir al fútbol en la cancha de Defensor. Y ayer domingo primero le ganó Defensor 3-0 a River con 3 goles de Navarro, ¿no? Sí, señor. Yo vi el último. El último fue un golazo. Precioso gol. Y después le ganó Cerro a Nacional, capaz que con el técnico. 3-1. Tu pollo podría haber hecho milagro. Cuando estaba 2-1 el partido Nacional con uno menos, tuvo una definición mano a mano con el arquero que se la ganó Rolero, el arquero de Cerro. Empatar con Cerro. Empatar 2-2 con uno menos, perdiendo 2-0. En su momento, en una racha de 2 goles en 3 minutos, pero la recarga de ese gol que Robis Caizacú llegó el tiro libre que Pablo Melo puso en el ángulo, y así es que Cerro se llevó una victoria. Es uno de los candidatos a pelear por los primeros puestos en la liguilla. El otro día descubrí 2 cosas. Comprobé una y descubrí otra cuando vi la premiación de Charrúa de Oro. Uh-huh. Es la edición número 38 de la entrega de los premios Charrúa. Estuve en muchas de ellas. Primero, que sigue siendo una de las fiestas o ceremonias más aburridas del Uruguay, ¿no? Ajá. Es muy aburrido, pero muy aburrido. Mirá que hay fiestas aburridas. Pero no sabes lo que es la entrega de los Charrúas. Nunca estuve. No, en alguna pusieron algún conjunto musical, algo lo moví, pero es aburrido. Y lo que descubrí, porque no sabía, de ignorancia mía nomás, es que Gustavo La Paz es el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos. El senador Gustavo La Paz. El senador Gustavo La Paz, que fue relator en su departamento y demás, un periodista deportivo, pero ¿qué hace ahora de periodista deportivo? ¿Por qué los periodistas deportivos se empecinan en poner gente que no tiene nada que ver en este momento, por ejemplo, con el periodismo, como ese senador Gustavo La Paz? ¿Qué aporta? Capaz que labura mucho, yo qué sé, no entiendo. Capaz que privilegian la cuestión política. O sea, que yo lo empecé a escuchar y digo, este lo tengo, sí, lo tengo, porque la media hora previa del Senado, la media hora él todo el tiempo, te ¿no? Te imposta la voz del locutor. Sí, no, imposta, media hora habla, todas las media hora previa del Senado, la media hora, digo, este lo tengo. Claro, Gustavo La Paz, digo yo, es el presidente del Círculo de Periodistas. No hay entre todos los periodistas deportivos uno más capaz que esté trabajando en este momento con un senador. Recuerdo mi relación con el Círculo de Periodistas Deportivos, que en realidad era una relación, me voy a autodenunciar, de usurpación. Sí. En realidad yo tenía el carnet de la AUF de periodista, pero el Círculo te agregaba un sellito rojo, que la ventaja que te daba es que vos te podés ir a tomar una gaseosa en el entretiempo. Pua, no llegué que a si eso. No tenías el sellito rojo no te la daban, pero yo ponía cara de convicción y por lo general le pude garronear varias al Círculo de Periodistas Deportivos. No toquen @cnfm.com para comunicarse por correo electrónico, mensaje de texto al 9390 antes de escribir el mensaje. NT, dejan espacio, escriben y allí nos mandan 150 caracteres. Es el máximo para el mensaje de texto. No toquen nada. 9 grados de temperatura en Montevideo, la máxima para hoy, aquí en la capital 16 grados según Dirección Nacional de Meteorología, hasta 19 grados en el norte del país, aún con posibles lloviznas. Para mañana también precipitaciones, algunas puntualmente moderadas y abundantes, y tormentas, algunas ocasionalmente fuertes, neblinas y bancos de niebla que hubo durante todo el fin de semana. También. La mínima 10, la máxima 15. Para mañana, miércoles, también precipitaciones está anunciando Meteorología. A ver qué dice W Underground al respecto. Para hoy no anuncia acá en Montevideo precipitaciones y anuncia un día despejado. Tenemos sol. Pero para mañana 100% de probabilidad de precipitación. Para mañana, 100% de probabilidad de precipitación. Abran los paraguas. Es difícil que la RW Underground cuando mete así, igual ¿no? Te la va cambiando, te dan 100% ahora, un rato te la baja. 100% de las primeras horas del día, pero también meteorología para mañana, precipitaciones. ¿Eh? Hay consenso. Sí, ahí hay consenso. La probabilidad para el miércoles ya baja 30%. La temperatura del miércoles y del jueves es la que baja y mucho, según ambos pronósticos. El miércoles W Underground da 0 de mínima y 11 de máxima. Y el jueves 1 grado de mínima y 6 grados de máxima. No toques nada. La semana pasada el diputado Frente Amplista Esteban Pérez denunció que 5 avícolas hicieron una matanza de casi 2 millones de pollo bebé para reducir la oferta y de esa manera aumentar el precio. Ah, señor, no lo diga así, dígalo con congoja, señor. Con los 200 pollos, 2 millones de pollo bebé. Bueno, un genocidio de pollo bebé. Pero esos pollos, señor. Darwin igual los iban. Terrible pollocidio, señor. Pero Darwin, acá hay en la China un pollocidio. Denúncelo como lo tiene, claro, que denunciar. Claro, es el momento de la denuncia. Este es el no Milosevic de los pollos, el Stalin de los pollos. Darwin, si pasaban unos meses los iban a matar igual. O sea, acá no es el problema de matarlos o no, porque morir iban a morir porque estaban criados para eso. Ah, para pero matar. con más experiencia de vida, señor. Con dos kilitos y pico, capaz que con más experiencia. Le apagaron las incubadoras a los pollos, parece. Pará, Milosevic. Enfermo. Bueno, hablamos con el diputado Hitler. Pérez. También hablamos con... Hablamos con la comisión de es el Chicken Hitler este. También hablamos con la comisión Chicken Hitler. La comisión de promoción y defensa de la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que nos explicó qué normativa puede estar violando esta acción de las avícolas. Y también va a venir Félix Fuster en el día de hoy para explicarnos, porque esto no es nuevo. También vamos a hablar con Quique Gavilán, que está en Amnistía Internacional. No vamos a hablar protestando por esto. Desapareció Quique Gavilán. Qué negociación ese, ¿eh? Hablando... Ah, está buenísimo eso. Yo dije, ni bien lo vi, dije, pa, como un Madonna, pero de pollo esto va a funcionar buenísimo. Aquí y anduvo, pero... Oh. Un tiempo duró, ¿eh? Un mensaje de texto... Un desastre, señor. Un mensaje de texto que le señala a Darwin: viva la patria, viva Artigas. Lo vio al precio el sábado, saludando a los gauchos. Sí, bueno, tenemos el informe de Guille Garat. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡La una! ¡Viva la patria! ¡Las dos! ¡Viva la patria! ¡Las tres! Sí, mientras se colega Canal 12 le hacía una entrevista. Bueno, vamos a tener el informe de Guille. ¿Vio qué contento que estaba el mobilero de Canal 12? No, le no gustaba, se lo veía sonriendo así, sí, como diciendo. Y bueno, lo mandan, siempre tiene policiales, Zampayo, ¿no? ¡Viva la patria! Bueno, vamos a tener el informe de Guille Garat, que estuvo allí en la Plaza Independencia, entre 600, 800, 1000 personas, según el medio que usted lea. 800, 1000 personas, bueno. No, no, buen no, número, no, ¿eh? 600, 800 o 1000 personas, según el medio de prensa que 700, usted... 700, 1000, no, o 700 o 800, 1000 personas. 800, 1000 personas hubiera sido una movida interesante, no, para que se quede... Que todo para habló. Que... ¿Todo para qué? Para que no muevan los restos de Artigas, señor, allí debajo del mausoleo. Señor, para debajo que no lo vayan a mover el pobre Artigas ahí, ¿eh? Vamos que a hablar no lo con... muevan más Artigas. Vamos a hablar... Dejen Artigas en paz, señor. ¿Sabe quién fue electa presidenta de la Junta Departamental de Florida, no? Sí. Jacqueline Darda no va a estar con nosotros. Vete. En un ratito vamos a hablar con ella. Parece que no la votó nadie del Frente Amplio. No, señor. La oposición. Terrible, no, terrible lo que le hicieron, terrible. Eso llega por el... Pero sí la votaron para salir en el próximo almanaque de Gomería. Ahí sí, ahí la votaron todos. Pero es rara la votación. Bueno, lo explicarán desde allí, desde Florida, porque ganó con los votos de la oposición, contra los votos del oficialismo, ¿no? Una cosa extraña. Pues. ¿Qué tiene usted para su doble columna? Yo tengo mucho Viva la Patria. O sea, esta va a ser una columna de Viva la Patria. Yo no le voy a contestar, como pasó el otro día, ¿no? O sea que no. Llenísimo, señor. Va a tener que ponerse, va a tener que estar atento, porque cada vez que yo le diga Viva la Patria, ¡Viva la Patria! No, yo no voy a arrancar con Viva cada vez que usted diga Viva la Patria. Me voy a hacer con el presidente y los jinetes el otro día. ¡Sí, señor! ¡Viva la Patria! No, es un antipatriota. Qué increíble, no tiene el reflejo condicionado de la patria. Lo único que falta es que me acuse de vendepatria por no. Claro, pero es que usted no evidentemente no le importa tener ese reflejo condicionado, que es fundamental para sobrevivir en un país como este, que se pone así por los retos de Artigas. Sí. Así que hay que y bueno, y después vamos a tener que Vamos a hablar de qué más vamos a hablar. Toda la parte política, ¿verdad? Muy bien. Partido Colorado tiene el PROA. Sí. El Frente Amplio no le va a dar tregua a la calle, dijo. No le va a dar tregua. Ni un minuto. Pastori, Ni un minuto. Sí, sobre todo. Impresionante lo asustado que debe haber quedado la calle, que se lo dijo un tipo que estuvo 2 meses internado, ¿no? ¡No te voy a dar tregua ni un minuto! Se dejó de él, señor. No asusta a nadie, Astori. La calle pidió que... Usted lo comentó el viernes, que el referee pite fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, todavía no lo encontraron el referee, pero ni bien lo encuentren, seguro que va... Bueno, el Papa y con el yeso apareció. Eso está bueno. Ah, porque se cayó el operador de la muñeca. ¿Qué se rompió? Se rompió la muñeca, sí. Uh-huh. Está divertido eso. ¿Cuál es la parte divertida? ¿Eh? Que se cayó el tipo y se rompió la muñeca. Y la muñeca. Se te quebró la muñequita, papá, A este se le quiebra la muñeca. Es medio retro eso. Esa expresión. Sí, claro. Quedado un poco en el tiempo. Sí, bueno, pero hay que rescatar los valores delante, señor. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Y columna deportiva tiene el día de hoy? Sí, con todo esto. Qué rara que queda la foto. Mírala después porque tiene su buen rato para la columna deportiva. La foto de tapa del Deportivo Últimas Noticias con el festejo de los jugadores de Cerro. Ah, no la vi. No, hablando de quebrar la muñeca, ¿no? Tiene un rato para mirarla, tiene un rato para mirarla. Al Papa se le quiebra la muñeca. Arvin, no del cuarto lo escucho. Que ande bien, prepare esas columnas que son 2 en el día de hoy. Dios se va a calentar con él porque vio que Dios a los trolos. Chao. No toques nada. El mediodía del sábado, la Plaza Independencia fue rodeada por 85 caballos, con jinetes fajinados en la usanza campera, bota de potro, bombacha, poncho, pañuelo al pescuezo, rebenque y rienda en mano. En la plaza, desde el mausoleo hasta 18 de julio, había cerca de 1.000 personas, 800 o 1.000 personas, hombres y mujeres, muchos veteranos y algunos jóvenes. Había decenas de banderas uruguayas y de Artigas. ¿Qué estamos escuchando? ¡Bienvenido a Don El acto fue organizado por varias sociedades nativistas. Reclamó que los restos de Artigas no sean trasladados desde el mausoleo al Palacio Esteves, que pasará a denominarse Edificio Artigas. El Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento que deroga un decreto de la dictadura que inauguró el mausoleo y sugiere el traslado de los restos. El sábado en la proclama, Pedro Graña, que fue el organizador del evento, es el conductor de un programa radial en Soriano, este sábado le solicitó al presidente Vázquez que tenga una actitud artiguista y deje los restos del héroe nacional en el mausoleo. Señor presidente, concurrimos al pie del monumento al prócer para pedirle que revea su decisión de mover los restos del general de su actual ubicación. El prócer nos enseñó que con libertad no se ofende ni se teme. Por eso le manifestamos que no venimos a ofender su persona ni mucho menos a su investidura, que es algo tan caro para todos los orientales. Venimos sin temor y en uso pleno de nuestra libertad para reunirnos y expresarnos. El prócer siempre tuvo en su más alta consideración a los más débiles, posición en la que estamos ahora ante usted. Confiamos en que tenga la artiguista actitud de escucharnos y de actuar en consecuencia. Graña advirtió también que el acto no era político, que si se trasladan los restos del mausoleo porque fue creado en dictadura, habría que remover y demoler varias obras que dejaron los militares. Antes de que llegaran los jinetes a la Plaza Independencia, el presidente Tabaré Vázquez se encontró con ellos cerca del lugar. Vázquez había ido al Cabildo a la celebración oficial del 18 de julio, del aniversario de la jura de la Constitución, y decidió ir a interceptarlos de alguna manera, de buena manera, no a poner los autos adelante. Ningún piquete presidencial. No, para nada. Vázquez llegó a encontrarlos en Avenida Libertador y Venezuela y le solicitó que le enviaran su proclama a su oficina. Me manejó con la mejor intención, no lo dudo, con el espíritu patriota, igual que lo hacen ustedes. Bueno, reitero que usted por favor transmita a todos quienes integran esta marcha mi saludo, mi respeto, mi admiración por su firmeza para defender sus ideales de la misma manera que lo hacemos nosotros. Y me gustaría tener la proclama para leer. Se la hacemos llegar. Señor Graña. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gente, le pido que el general quede donde está, presidente. No vamos a considerar. Por favor, presidente. Todos somos uruguayos. Que sea participativo, entonces, presidente. Que como sea debe participativo. Ser. Como debe ser. Muchas gracias. Gracias por estar. El audio tomado por los colegas de Canal 12 cuando se cruzaron ahí con el presidente. En la plaza el sábado había una heterogénea concurrencia. Había políticos del Partido Nacional y algunos del Partido Colorado. Había gente de campo y también de ciudad. Estaban los que reivindicaban vehementemente que los restos de Artigas sigan descansando en el mausoleo inaugurado en 1976. Y estaban también aquellos que jinetearon con esa idea, pero también porque era una aventura. De hecho, algunas notas periodísticas lo recogían. Fue toda una travesía la que realizaron algunos. Claro, exactamente. Los jinetes se despertaban a las 5 de la mañana y encendían o reavivaban el fuego que prendieron la noche anterior, según cuenta una crónica del diario El Observador. Desayunaban con mate y churrasco a las brasas. Qué desayuno fuerte, ¿eh? Matecito con churrasco. Sí, la carne suele ser, la carne fría sobre todo también, que sobró del otro día, suele ser un desayuno común en el campo. Montan a las 8 y cabalgan al paso hasta el mediodía, donde almuerzan un guiso preparado por gente que los acompaña en auto. Algunos fuman un cigarrito digestivo y vuelven a los lomos de los caballos sin probar bocado ni parar hasta que cae la noche. Ocasionalmente se realizan paradas muy breves para orinar usando de biombo el caballo, dice la crónica. Algunos se sumaron ya cerca, acá en la capital, o sea, no hicieron toda esa... Bueno, está bien, pero acompañaron, no fueron con su caballo hasta allá. Con María José, una joven veinteañera de la Asociación Nativista Potros y Palmas de acá, de Montevideo. O sea, en realidad vine a acompañar a los compañeros que iban a hacer una movilización en contra de la parte de los traslados de los restos de Artigas, ¿no? Es un poco también la aventura de salir, andar, ¿no? Por eso te digo, o sea, en parte tiene que ver con eso, porque te mueve un poco también, más que nada, la tradición, porque íbamos a desfilar el 18 de julio, el 18 de julio, entonces era toda una experiencia. Era lo que yo siempre decía, fíjate que pasar por acá, por eso yo acostumbraba a andar en ómnibus o caminando, es toda una experiencia andar a caballo. O sea, es todo, en realidad es todo, fíjate que somos casi todos jóvenes, así que es un movimiento joven y bueno, está. Otro de los presentes que también conversó con No Toque Nada fue el diputado nacionalista Carlos Enciso. Estaba allí al pie del mausoleo y sostenía una tacuara que portaba la bandera artiguista. Una gran parte del pueblo uruguayo no quiere que se muevan los restos de Artigas. Creemos que los restos de quien ha unido a la orientalidad, a los uruguayos, no deben ser objeto de traslados, ni de ideologías, ni de partidos. Y tienen que estar Artigas por encima de las administraciones, cualquiera sea el color. Mire, yo estuve contra la dictadura, fui preso 2 veces. A mí nadie me va a poder endilgar que estoy a favor de ese periodo. Por lo tanto, yo creo que con ese sentido tendríamos que destruir, como dijo alguien allí en la oratoria, todas las obras que la dictadura hizo. Y no creo que ese sea el tema. Ya, todas las obras que la dictadura hizo. Y no creo que... Escuchábamos al diputado Enciso, que como les dije, estaba con una tacuara que portaba la bandera artiguista. Patria y Artigas, dos palabras que se escucharon mucho el día sábado. César Barreto, un veterano que estaba allí, impecablemente vestido, según la crónica de Guille Garat, también tenía lo que decir e incluso lo que amenazar con una nueva marcha. Espero que el señor presidente tenga la amabilidad de razonar y pensar, retomar esta idea y ver si se puede echar atrás la idea de la remoción de los restos. Si no, en septiembre estaremos acá nuevamente presentes. Resurge el sentimiento de patria en cada acto de estos. ¿Qué es ese sentimiento de patria? ¿Qué viene a significar? Sentimiento de patria es bregar porque seamos todos felices en una misma patria. Sentimiento de patria es decir, yo pertenezco a esta bandera me pertenece, soy feliz, cumplo con las leyes, no violo ninguna ley, por eso soy feliz en mi patria. Patria, Artigas, el pedido a Tabaré Vázquez. Hay otra persona que prefirió el anonimato en la declaración, no toque nada, pero escuchen ustedes, fue el más directito con el presidente. ¿No les parece que de alguna manera dejar el prócer aquí es homenajear también de la dictadura? Pero también es que esté el monumento y eso, está ahí, está tranquilo. Llevarlo para otro lado, que esté todo junto. Entonces vas a ver el monumento y ahí ya metés. Y ves al turista... Ves a los hijos de la patria, ves los botijas de la escuela, que pueden venir, pasea al mismo tiempo y usted lo quiere llevar para otro lado. ¿No? Acá enfrente. Ahí enfrente no, que no rompa los huevos. Sí. Está, quedó clarísimo. Digamos que la proclama fue muy ajustada en términos de respeto. Escuchábamos recién el intercambio con el presidente Vázquez. Esto no era parte de Graña y sus hombres, ¿no? Que llegaron, hablaron con Vázquez. No es una declaración oficial que no rompa los huevos. No, que no rompa los huevos. No, oficial, tampoco una declaración del movimiento en sí. Pero el veterano, cuando le explicaron que era ahí enfrente nomás, no rompa los huevos, Vázquez. Qué enoja. Bueno, como les decía, el clima fue otro, con mucha patria y Artigas. Cuando Vázquez se cruzó con estos hombres, bueno, ellos siguieron camino, obviamente, hasta Plaza Independencia, y Vázquez se abrió un poquitito, unos metros al costado, caminaba en paralelo para ir a buscar su auto, nuevamente el auto que lo estaba trasladando. Allí se daba una entrevista que le estaba haciendo el colega de Canal 12, y empezaron los gritos cruzados con la patria de Artigas. Buen día. ¿Cómo le va? Qué muy corrección, bien. Perfecto, como debe ser en el Uruguay. Un país de tolerancia, un país de tolerancia, de respeto. ¡Viva! ¡Viva, sí, señores! ¡Viva! Gracias. ¡Viva! ¡Viva Artigas! ¡Viva! Todos queremos lo mismo. Gracias por el respeto, sí, señor. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Suerte. ¡Viva la patria! ¡Viva Artigas! ¡Viva Artigas! Todos los uruguayos unidos, ¿eh? Más allá de nuestro pensamiento. Muchas gracias. No toque nada 2009. Año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Viva, te daban ganas de... Sí, tiene el reflejo condicionado Vázquez, está clarísimo. Sí, porque además, un par de veces él respondió con el viva, que estaba bien, obviamente no podía faltarle respeto a... Les encajó el viva Artigas y les despertó el viva a ellos. Sí, pero en un momento dijo, ahora me tuve una yo. Y le respondieron. Viva Artigas, y ahí respondieron, viva, viva los uruguayos unidos. Ya si tomaban dos rapitas, ya se abrazaban, decían, los quiero mucho, somos todos. Se puede decir, a ver, si estamos de acuerdo, fue un gesto inteligente de Vázquez, este de ir quizá a amortiguar la imagen. Totalmente. En contra de su medida que generaba esta marcha, generando ese acercamiento y ese momento en el que por lo menos se le bajó el tono a la confrontación que podía tener, más allá de que cada uno se mantenga en sus puntos al respecto, se demostró que se puede tener una cuestión de intercambio, no sé si de diálogo, pero por lo menos de gritos a favor de la patria. Primero fue entre un diálogo, primero fue un diálogo, después estuvieron... Bueno, sí, es verdad, lo escuchábamos también y que le iban a hacer llegar la proclama y que estaba todo bien entre las partes. Alguien lo asesoró, yo creo que Vázquez fue inteligente, porque era bien contra él el movimiento y por lo menos conversó con ellos y calmó un poco las aguas, ¿no? Amortiguó la imagen. El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, envió este proyecto de ley al Parlamento. Es un único artículo por el cual se deroga un decreto ley que era del 1974, 27 de septiembre de 1974. El precitado artículo dispone a erigir un mausoleo en la Paz e Independencia a los efectos de sepultar en forma definitiva los restos del general Artigas. La disposición legal precitada reviste un carácter de perpetuidad que no permite la reubicación de los restos de nuestro prócer en un emplazamiento que no sea el previsto en el artículo referido, lo que no se considera conveniente. En razón de lo expuesto, propone la derogación de la norma real referida. El Poder Ejecutivo saluda a ese cuerpo, al Poder Legislativo. O sea que tuvo que enviar un proyecto de ley para derogar un decreto de la dictadura que no dejaba mover los restos de Artigas. No lo necesitaba para moverlo, en caso de que no existiera este decreto. Pero como existe este decreto, que es inamovible, el tema de los restos de Artigas allí, tuvo que enviar este proyecto de ley. También vio el Bicentenario para el 2011 y los festejos del Bicentenario en el país. Pero esta derogación, este proyecto de ley, fue el que generó todas estas movidas, que no sé si van a terminar, porque recién ahora se va a discutir en el Parlamento esta semana. Y después empezará. Esto recién empieza. Sí, empezará a verse si es ahora, antes de las elecciones, después de las elecciones. Es todo un tema de delicadeza, claro. Y Tino ver cuándo lo va a mover Vázquez o cuándo los va a mover Vázquez los restos de Artigas. Y lo cierto es que el proyecto viene de la mano también con un concurso que llama a presentar propuestas para la remodelación de la Plaza Independencia, que también es meterse con un ícono importante de la ciudad de Montevideo y capaz que también del sentimiento nacional de mucha gente. A mí me gustaría recordar una sensación que tuvimos en el momento en que se dio a conocer esta noticia, por lo menos que a mí personalmente me vino. Puede ser interesante e incluso uno puede llegar a estar de acuerdo con la idea de que está bien mover los restos de Artigas y resignificar el sentido que le quiso dar la dictadura a este sepulcro definitivo, como dice el decreto que fue derogado. Lo cierto es que llama la atención y quizá irrita a mucha gente, o es razonable que irrite a mucha gente, el hecho de que haya sido algo totalmente sorpresivo y salido de golpe de la cabeza del presidente como algo que hay que hacer, cuando es algo que involucra a tanta gente y tanto sentimiento, que no se haya planteado como un proyecto anterior y haya habido un momento de debate social intenso previo, por lo menos que haya habido la posibilidad de hablar el tema. Es lo que genera un poco de incomodidad frente a la situación, incluso aunque uno esté a favor de que hay que mover los restos de Artigas. Incluso leí ayer una columna de Julio María Sanguinetti, el expresidente de Colorado, que decía que si le quieren agregar las frases que no le pusieron los militares, porque claro, fue un concurso abierto, participaron los arquitectos del país, nos lo han dicho, ganaron dos, pero claro, las frases artiguistas las sacaron porque no tenían mucho que ver con la idea de los militares y la libertad. Un par de frases artiguistas la tuvieron que sacar. Entonces capaz que se podían poner esas frases. Otra discusión es incorporar aquellas frases que quedaron por fuera. Lo cierto es que se convirtió en un tema electoral, porque la oposición está toda en contra y obviamente el partido de gobierno, supongo, a partir de esta semana va a apoyar a Vázquez en el Parlamento. No toquen nada. Se cumplieron 15 años del atentado a la AMIA en Argentina. Y un dato fuerte es que en este momento no hay ningún preso ni por las 85 muertes ni por las irregularidades en la investigación. A década y media del atentado, la Corte ordenó volver a investigar al armador de autos Telledín y confirmó la anulación de gran parte de la prueba recolectada durante el gobierno de Menem. Hay muchas dificultades para avanzar. Una nota de Raúl Colman en Página 12 en el día de ayer señalaba que a 15 años del atentado contra la AMIA, las anomalías y sorpresas siguen siendo lo habitual en la investigación. El 27 de mayo la Corte Suprema ratificó gran parte del fallo del Tribunal Oral que sostuvo que la causa judicial estuvo basada en pistas falsas y fue una maniobra al servicio de políticos inescrupulosos. Si fue un atentado bestial y si las 85 muertes ya movilizan de una manera impresionante, tener en cuenta que después hubo una investigación judicial que la justicia tuvo que investigar y que dijo que fue una maniobra al servicio de políticos inescrupulosos, bueno, pone los pelos de punta, ¿no? Pero al mismo tiempo, la justicia volvió a ordenar y volvió a ordenar que se investigue desde el principio a Carlos Telledín, aquel armador de autos truchos que tuvo en su poder la Traffic que estalló en la mutualista. 2 meses después todavía no hay tribunal, juez o fiscal que haya empezado con esa investigación. Es más, son muchos los que dicen que el fallo de la Corte implica volver a detener a Telledín, quien ya pasó 10 años en el penal de Devoto y fue absuelto con la resolución del Tribunal Oral que desestimó una enorme parte de su fallo. Es increíble los datos que da esta nota de Página 12, se los recomiendo porque está en internet, porque da paso a paso lo que fue sucediendo con la investigación, que fue considerada inescrupulosa y por la cual, según muchos, Menem podría ser procesado, ¿no? Nuevamente, el juez Rodolfo Canicoba Corral, por ejemplo, lo entiende. El pedido de captura internacional de los iraníes, lo que realmente se tenía de información de los iraníes y de los sirios, la conexión siria que pudo haber existido por parte de Menem. Todo esto termina que hoy no hay ningún preso ni por el atentado ni por las irregularidades en la investigación a 15 años de la matanza. Exactamente, es una especie de vergüenza nacional para Argentina desde el punto de vista de la actuación de la política, de la justicia, perdón, y también del rol que jugó la política en la investigación de este caso. La nota de Página 12 termina con una imagen bastante contundente. Para trazar un paralelismo, en España se determinó exactamente de qué mina de Asturias salió la dinamita usada en Atocha, quienes la transportaron a Madrid y el grupo de marroquíes que ejecutó la operación. En Buenos Aires, a 15 años, es poco lo que hay investigado porque el Estado, el Ejecutivo, las fuerzas de seguridad e inteligencia no lo hicieron al principio. Ahora es difícil avanzar y todo parece demasiado lento. Entre otras cosas, lo que se señala, uno de los detalles de la investigación que se señala en esta nota, es que no se recogieron muestras de ADN en su momento en el escenario de la explosión y por lo tanto hay muchas hipótesis que además, después de una investigación que tuvo pistas falsas, es necesario corroborar, y esa sería una pieza clave y que no hubiera costado tanto recoger en su momento, pero que no estuvieron dentro de lo que fue la investigación realizada en su momento bajo el gobierno de Carlos Menem, y que después de las promesas al principio de encontrar a los culpables, en los primeros años no pudo encontrar a nadie, y esto ya generó los primeros bloqueos para que después, en los años siguientes y ya con otras administraciones, la investigación pudiera avanzar. Está muy trancada también la otra investigación, la de las irregularidades en el expediente de la AMIA. Eso comenzó a investigarse en el año 2000. A 8 años no hay nadie preso, pero ahora un hombre que está al borde del procesamiento, el comisario retirado Jorge Fino Palacios, fue designado a cargo de la Policía Metropolitana, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo que lo mantendrá en su cargo aun cuando el juez Ariel Lijo, como todo hace prever, dicte su procesamiento en agosto. En los 15 años transcurridos no se sabe de dónde salieron los explosivos, en qué lugar se armó esa tráfico que explotó allí, cómo entraron al país los terroristas, y se menciona a un suicida sobre el que no existen rastros de su paso por la Argentina. Reitero, 85 muertos y ni un preso. Una mancha aún más fuerte que aquel atentado para la Argentina. No Toquen Nada presenta Definición por Oposición, una lista incompleta de expresiones con las que jamás queremos ser identificados. Periodismo descontracturado. No Toquen Nada. No sabemos muy bien lo que somos, pero eso seguro que no. No hay tregua, ¿eh? Se empezaron a dar temprano, es la mejor expresión, pero bueno, me quedó una nota que leí del Observador. Se empezaron a dar esta año. Sí, temprano, entre blancos y frente amplistas en esta elección. No duró la tregua postelectoral de las internas ni un par de días. Es más, de lo que se está tomando Mujica en principio era antes de las elecciones internas, una declaración a búsqueda de la calle. Y el otro día la calle salió con eso de que el referee pite fuerte, que bueno, que en definitiva... Que protejan a los habilidosos. Sí, no sé, eso no lo dijo. Pero dijo unos días así de descanso de este ida y vuelta de acusaciones. Ayer le contestó la fórmula, sobre todo el candidato a vice, Astori. Ni un minuto de tregua. Ni un minuto de tregua. Queremos discutir desde ya, desde ayer queremos discutir. Le vamos a pedir a la oposición que elija dónde quiere comparar. Crecimiento, inversión, puestos de trabajo, asignaciones familiares, apoyo a la educación, gasto en salud, el que quieran. Y vamos a ganar por muerte. Bueno, que piensa futbolero todo, ¿no? Ganar por goleada, el referí de León metido como candidato a vice. Se puede futbolizar la campaña, y eso vamos a aturdir, es un riesgo para la comunicación con la parte femenina. Ahí puede ganar, como dijimos, Asamblea Popular, que es el único que tiene una candidata a vice mujer. ¿Por qué? No sé, para conectarse con el costado femenino del electorado. No le va a gustar mucho a las mujeres lo que acaba de decir, ¿eh? Algunas, me parece que no, ya venimos con los títulos. No Toquen Nada. Noticias a las 9 en No Toquen Nada. El diálogo entre representantes de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti para buscar una salida a la crisis en Honduras volvió a arrojar resultados negativos este fin de semana. Los golpistas rechazan el regreso de Zelaya al poder y esto trancó las negociaciones realizadas en Costa Rica con mediación del presidente del país y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. El mediador dio un plazo de 72 horas para la reflexión y advirtió que si se agota la vía del diálogo puede volver a estallar una guerra civil y la violencia en Honduras. La justicia archivó la denuncia penal de la Dirección General Impositiva contra Francisco Casal y su grupo por defraudación tributaria. Las consideraciones de la fiscal para no seguir adelante con el caso serán utilizadas por la defensa en el juicio civil que perdió en primera instancia y que generó un embargo de 25 millones de dólares. En su argumentación para no proseguir con el caso, la fiscal Dora Domenech sostiene que es opinable la obligación del grupo de pagar los tributos que se le reclaman. El Ministerio de Salud Pública designó a un grupo de médicos para auditar las historias clínicas de todos los fallecidos por gripe H1N1. Según el comunicado oficial, la intención es profundizar el análisis de la comorbilidad y la coinfección a efectos de continuar monitoreando la situación epidemiológica. Hasta el viernes, el Ministerio de Salud Pública contabilizó 19 muertes de pacientes con gripe H1N1, la mayoría con personas mayores de 35 años de edad. La Comisión de Seguimiento del Poder Ejecutivo para los Casos de Desaparición Forzada recomendará reanudar los trabajos de excavación en el Batallón 14. Según informa el diario La República, se tienen pistas de que en algunos lugares del Batallón de Toledo podrían haber restos de los trasladados en el segundo vuelo. En enero de 2010, el Estado uruguayo podría hacerse de 7 millones de dólares que pasarían a la Junta Nacional de Drogas. El dinero pertenece al empresario griego Christos Karavelas, acusado en su país de corrupción por su actuación como gerente de Siemens y en Uruguay de lavado de activos. Si el empresario no se presenta a declarar antes de que se cumplan los 6 meses de librado el pedido de captura de la justicia uruguaya, la nueva ley, la 18.494, habilita a la Junta Nacional de Drogas a disponer del dinero inmovilizado por actuación judicial. Sí, lo que sucede en este caso es que la justicia tiene una especie de dilema de qué preferiría, ¿no? Sí, el procesamiento de este hombre, por lo menos tener la posibilidad de interrogarlo y someterlo al proceso, o poder incautar esta cantidad de dinero y en realidad hacer uso. Esto es efecto de la nueva ley aprobada recientemente que mejora la ley de lucha contra el lavado de activos, que permite, entre otras cosas, la incautación del dinero que es cooptado por la justicia por este tipo de actividades. Lo cierto es que el plazo vence en enero y si no se presenta el empresario griego o los otros dos hombres citados a declarar, la Junta Nacional de Drogas podrá disponer de 7 millones de dólares. Para la empresa Interconsult, la oposición sumada superará por 6 puntos en intención de voto al Frente Amplio. Esta es la primera encuesta realizada después de las internas y el Frente Amplio tiene un 42% de intención de voto frente al 36% del Partido Nacional, el 10% del Partido Colorado y el 2% del Partido Independiente. En la primera se realizó entre el 10 y el 12 de julio. Les recordamos más temprano que hubo algunos otros números, pero no eran de internas, encuestas posteriores a las internas, sino de datos previos a las internas que se hacían con proyección a octubre. Ahora sí, está este dato, que es el primero, por eso quizás es lo más novedoso de esta encuesta de Interconsult. Frente Amplio con 42%, Partido Nacional con 36%, Partido Colorado con 10%, Partido Independiente 2%, No Sabe No Contesta 7%, suman a toda la oposición. El Partido Independiente ya se ha quejado de esto, lo hizo Pablo Mieres aquí en No Toquen Nada, para dar un posible resultado de balotaje, pero habrá que ver cómo se comportan los indecisos en caso de ser esta la proyección y cómo después se acomodan, por ejemplo, sí. Asamblea Popular y Partido Independiente. Claro, hay un 3% ahí que son otros y voto anulado, que no es exactamente No Sabe No Contesta, claro. Sino hay que ver ahí cómo se distribuye el voto en blanco, el nulo y también las preferencias por Asamblea Popular, que votó mejor que el Partido Independiente en las internas. Sí, pero ahora aparece en esta encuesta, ya aparece abajo, ¿no? Así que del Partido Independiente con aproximadamente un 1%. La primera de las encuestas. El sábado quedó inaugurado Propuesta Ballista, la nueva agrupación del Partido Colorado, liderada por José Amorín y Tabaré Viera. En el discurso que se escuchó el sábado al mediodía en la Casa del Partido Colorado, hubo varias manifestaciones de rechazo a las figuras del gobierno y particularmente a José Mujica. No estaba Hierro López, ¿eh? Lo no aparece. Hemos buscado y no aparece. Estuvo el otro día, pero no están las fotos, no está en la nota de la publicidad, la propaganda política que hizo el diario El País el día domingo. El que aparece del Foro Ballista es Viera, obviamente la fórmula es Amorín Viera. Aparecieron también el otro día Bordaberry de León, obviamente la fórmula del Partido Colorado. Según contamos más temprano también y señala el periódico La Diaria, Alfie no está de acuerdo con Proa y no se va a incorporar porque no le gusta estar en listas pachequistas, según señaló. Tabaré Viera, el intendente de Rivera, explicó a No Toquen Nada qué se quiere con el Proa. Digamos que mucho más que una unión de agrupaciones es el nacimiento de un nuevo movimiento, de un nuevo grupo, que une sí a dirigentes y a votantes de lo que era el Foro Ballista, de lo que era el Ballismo Siglo XXI, pero también a otros colorados que vienen. Y nos une fundamentalmente una ideología, que es el vallismo. No es un movimiento electoralista simplemente, por eso no se armó antes de la elección interna. No toquen nada. Tenemos columna deportiva en el día de hoy. Ya les adelantamos que en la liguilla arrancó ganando Cerro frente a Nacional. También Defensor, que volvió a River 3-0. Empataron Liverpool y Racing. Están peleando por los cupos de Copa Libertadores de América. El 1 ya lo tiene Nacional. Están peleando por el 2 y ese medio cupo, que es en realidad ir a jugar la pre claro. Libertadores. Y después por los cupos de la Copa Sudamericana, que está esperando por Uruguay, se puede sí, decir. Sí, y que va a tener que empezar a jugar los equipos uruguayos que clasifiquen inmediatamente después de que termine la liguilla, porque creo que es para el 8 de agosto, que está previsto el arranque de la Copa Sudamericana, así que hay muy poco margen y obviamente los equipos que tengan que jugar la Sudamericana van a tener dificultades, tanto para darle descanso al plantel, como para poder realizar trabajo de pretemporada más o menos normal. Sueco, sueco, tan joven y tan prejuicioso. A las mujeres ahora nos gusta el fútbol y lo entendemos. Sí, además, hay muchas, ¿no? Pero lo que dice Lau, yo creo que entienden claramente la metáfora futbolera. En muchos casos. Con otras se les complica, ¿eh? Pueden no tener la ley del offside, pero entender la metáfora futbolera. Yo creo que la ley del offside es más fácil que algunas metáforas futboleras. Pero la de trancar fuerte y esta, la del referí, bueno, y todo. Sí, pero esto recién empieza. La futbolización de la campaña puede adquirir dimensiones importantes. Hugo León, que dijo, estoy nervioso como si fuera un clásico. Todo muy básico. No necesitan Voy a decir que se va a complejizar de aquí al futuro porque van a seguir por este terreno. La metáfora futbolera es un terreno muy vasto, Joel, que admite muchísimos usos y un manejo de la complejidad bastante alto. Hay metro en el día de hoy. Bajo, se suspendieron algunos partidos el otro día por la lluvia, más bien por la humedad, porque las canchas no es que se resbala la gente. Sí, se resbalan, así que vamos a estar también con esa fecha del metro del día de hoy. No toques nada. ...10 grados de temperatura en Montevideo, la máxima para hoy... ...16 pronóstico de lluvia, pero no para hoy... ...hay algunas precipitaciones en alguna parte del país... ...pero sí para mañana... ...y también para el día miércoles... ...pasan 13 de las 9, Darwin... ...su espacio, su lugar... ¡Opa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué cuenta? Bien, ¿cómo bien. Pasó ese fin de semana? Bien, muy bien, muy bien... ¿Eh? Muy bien, muy tranquilo... ¿Eh? Sí, sí... Bien, nada especial... ¿Eh? Tranquilo, nada... Cuente... No, nada para contar. Nada para contar. ¿Usted cómo pasó? ¿Bien? Ah, especial. ¿Descansó? Sí, no, muchísimo. No, impresionante. Eso es importante porque viene con renovado, digámoslo, de alguna manera. Sí. Con el hígado maltrecho, pero renovado. ¿Tomó? Y desde el viernes a las 3 de la tarde hasta hoy a las 4 de la mañana, una cosa. ¿Tiene otra forma que de vivir el fin de semana que... Emborrachándome lo más que puedo, señor. No tiene otra forma. No. Tapado de alcohol, es la única forma que lo disfruta. Sí. ¿Está mal? Bueno. ¿Hay otra forma? Yo creo que sí. Yo empiezo a tomar el viernes tempranito y termino de tomar el... Pero si usted se llega a sentir mal, porque usted ya no tiene 20 años, que uno se levanta de una borrachera y está... Me cuesta, sí. Estoy notando eso, que le cuesta más recuperarse a mi organismo. Y sí. Impresionante, ¿no? Sí, hay una barrera, me parece, allí, biológica, entre los 28 y los... Un poquito antes, 27 y 30, una cosa así. Se acaba la vida después. Impresionante. Y que marca los primeros síntomas de la resaca fuerte y que le dice a uno que ya no es lo mismo. Terrible. Yo lo pasé hace mucho, usted hace mucho más que lo pasó. Ah, sí. Por eso le digo, si no razona, que quizás dejando un poco el alcohol puede descansar bien, leer, estar tranquilo y disfrutar de otra forma algún fin de semana. Y pero borracho mejor todo eso, ¿no? Me parece. Ajá. Es mejor para usted. Y yo creo que sí. Uh-huh. ¿O no? Bueno, no, me parece, pero si usted cree que sí, yo no puedo discutirle. Cada uno disfruta como quiere, ¿no? Pero el tema ahí de adormecer un poco la conciencia y eso. Porque uno no va a estar el fin de semana, ¿no? Es como su, ¿no? Es su momento ahí, bien, pero... Usted quiere salirse de la realidad, de alguna manera. Claro, ahí está, muy bien. Evadirse, ¿no? No enfrentarse a su familia. Todo eso, impresionante, todo. Cómo nos conectamos, ¿eh? ¿Qué le parece ese viaje? Todo junto. ¿Eh? Todo junto. Y por eso es un fin de semana, señor. Para eso está, o sea, durante la semana no se puede mamar porque tiene que trabajar y todo, pero durante el fin de semana... Le tiene que dar, de punta y hacha, si no, ¿cuándo le va a dar? ¿Cuándo lo va a hacer ese descansito? No lo sé. ¿Cómo hace usted para descansar si no se mama? Bueno, puedo descansar igual, ¿eh? Sí, lo logra, sí, lo logra, sí, sí, hacer. Capaz no evadirme absolutamente de la realidad, ¿no? Ah, entonces no se descansa. Bueno, inmerso en este mundo de porquería, uno no puede descansar jamás, señor. Es una preciosa discusión a dar, ¿no? Hay que de no solo en este mundo de porquería, sino dentro de la persona de uno mismo. Porque uno no solo se olvida del mundo de porquería y de todo lo que lo rodea, que es una porquería, sino también de uno mismo. Uno descansa un ratito de uno mismo. Usted, ¿no?, busca descansar también de usted. Ah, o sea, sí, de su sí, forma de a ser. A mí, si hay algo que me gusta, es descansar de mí, señor. O sea, me dejaría mucho más en las vacaciones, por ejemplo, me dejaría mucho más acá en Montevideo de lo que he podido hacer. Pero lamentablemente me tengo que llevar. Cuando sale a tomarse de sus vacaciones, se lleva también. Ay, me llevo, sí, lamentablemente me tengo que llevar. O sea, es una cosa a la que no puedo renunciar, llevarme a mí mismo. Pero si pudiera, lo haría con todo. Encantado, lo haría. Sí, sin ningún problema. Pero bueno, está, no se puede y más o menos la llevamos, ¿no? Pero está complicado. Bueno, Darwin, de la vida de los demás, digamos, de actualidad, de noticias, o solo voy a hablar de usted. Estoy muy, muy, muy egocéntrico, dice usted. Sí. Dice que estoy así como recurriendo demasiado a mi propia... Sí, bastante. Le diría, bueno, tengo una cantidad de mensajes que le mandan a usted feliz día del amigo, Darwin, ¿no? Es el día... ¡Ah, gracias, sí, loco! ¡Muchas gracias! ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! Sí, no son muchos. ¡Amigo! Entonces, no es una cosa que yo practique mucho esto del día del amigo, pero bueno, respeto a la gente. Yo no sabía que... ¿Por qué hoy es el día del amigo? ¿Por qué es hoy lunes creo que es el 20 de julio? No sé. Ah, todos los 20 de julio. Ah, yo qué sé. No tengo ni idea por qué es el 20 de julio. Leo, la verdad, nunca investigué mucho el tema. ¿Por qué salió el 20 de julio el día del amigo? Y por eso, no sabe por qué, entonces. No tengo ni idea. No son los mártires del amigo ni nada de eso. O sea, por puede ejemplo, ser, un día, capaz que el día de hoy fue el que Horacio Quiroga le voló la tapa a los sesos al amigo limpiando la escopeta. No se quedó como el día del amigo, tiene el mártir de la amistad. Y yo sí conozco un mártir de la amistad, es ese señor. El Gil que le pidió a Horacio Quiroga que le limpiara la escopeta. Le mandamos un saludo a toda su familia, igual las condolencias acá. Bueno, qué momento oportuno para mandar saludos. Bueno, hay uno que se ofende. Por sí, no sé por qué es el día, la verdad, no sé. Pero se hacen muchos informes, muchas notas. Hoy va a tener nota en informativo, seguramente. Sí. Bueno, ayer fue igual nada por poder superarlo acaramelado de la de Cristian Font de ayer, que repitieron hoy a la mañana en el informativo. Que no la vi. Sobre el cine de los amigos y la película las películas de amigos. Claro. Como Woody Spencer y Terence Hill. Más o menos, por ese lado. Esa está buena, a mí me gustan esas, ¿no le gustan a ustedes sí, esas, sí, las de amigos? Sí, pero el saludo final... Las de amigos están buenas, señor, las de amigos están buenísimas, a mí me gustan mucho las de amigos. Bueno, está bien. Es un género... Por ese lado... Me gusta mucho más el género de amigo que el género de vampiro. Capaz le repito. El género vampiro no me gusta, las de vampiro no me gustan. ¿A usted le gustan las de vampiro? No, nada. No le gusta. A mí las de vampiro... Son las que menos me gustan de todas. No me gusta. Las de robose. Pero no se vaya, que el género vampiro. Mire lo que le voy a decir, ¿eh? Me queda mucho mejor, mucho más cómodo el género robose que el género vampiro. Darwin, no se vaya, sí. Porque estábamos prefiero una de vampiro a una del género niño con lente que le enseña cómo vivir a los adultos y cómo ser felices. Ajá, ese género no lo tengo no lo tengo mucho. Señor, niño petizo con lente que le enseña a los adultos cómo ser felices. No, nunca vio ese género. Está lleno de películas de ese claro, género. Pero no tengo identificadas. Una porquería que la odio, sí. La hubiera degollado a la primera de cambio, la botija esa, es de ese género. Niño chiquito de lente que le enseña a vivir y ser feliz a los adultos que están a su alrededor, señor. Perfecto. Y de Jerry Maguire también con el enano. El enano de lente. Sí. El enano odioso. Bueno, yo estaba esperando que lo asfixiara con el sillón. El bobo de Tom Cruise. Y no, se ve que está prohibido ahí en la ciento de dolorología. Sí, sí. Pero ese es el peor género. Me gusta menos que las de vampiro. Pero las de vampiro están ahí en el podio. Pero las de amigos le gustan. Las de amigos, me encantan. A menos que sean vampiros los amigos. A menos que sean dos chiquitos de lente. Me dice Elena que lo crearon los argentinos. El día del amigo. Y es cierto porque en TN hace horas que están pasando fotos de amigos. Así que. Bueno, no sé si lo crearon porque lo festejan. No, seguramente hay un día del amigo en otro lado y ellos lo copian. Los argentinos copian todo. Sí, copian todo. O sea, nosotros somos el reflejo de unos que son el reflejo de Berreta del norte. Imagínese lo que somos nosotros, ¿no? Joel, el día del amigo es un invento argentino y se seleccionó esa fecha porque fue el día en que toda la humanidad estuvo unida mirando la llegada del hombre a la luna. Uy, qué pavada, si es así, es muy pavada. Según dice Emilio, ¿no? Claro. Sí. Me da menos ganas el Día del Amigo todavía. Menos, tenía mucho menos ganas. Sí. Poh, qué complicado. Y sí, el Día del Amigo, el amigo es el que se quedó dentro de la nave, el pelotilla ese. Qué amigo. Qué amigo los otros dos, Debe bueno, ser por eso. Porque... Uno se tenía que quedar, Darwin, ¿qué quiere? ¡Ay, que! Por si venía el guinche, déjese de joder, señor, baje los tres. ¿Por qué no bajan los tres? No, quédate vos, dejamos la baliza, ¿viste? Porque después viene el guinche acá. Para la operativa, para la operativa, después tenían otra vez que acoplar la nave que bajó con la nave madre, digamos. O sea, que. Señor, que bajen los tres, señor. Sí. ¿Cómo uno tiene que quedar? Recomiendo un documental de cómo se llama, ¿cómo se llama National Geographic? Nat Geo, de Nat Geo. Lo van a repetir, lo pasaron el sábado, lo van a repetir hoy. Es muy bueno, sobre todo los errores que tuvo la expedición y cómo fueron salvándose esos errores. Y además informa sobre la tecnología, comparándola con hoy, ¿no? La tecnología digital, está muy bueno el informe. Ah, pero no puede, señor, no puede quedarse uno adentro de la bueno, nave. Bueno, ahí le van a explicar por qué se quedó. Eso es una tontería. Ahí le van a explicar por qué se tiene que quedar. ¿Cómo por qué se quedó? Por capricho se quedó, No sea ridículo, así estaba armado ya la operativa. Se ve que habrán tenido una discusión y el Gil se habrá plantado, yo no bajo nada, ahora no bajo. ¿Sabes qué? No bajo. Imagínate. Y vos, si tengo que bajar tercero, no bajo. Sí, pero dale, no te empaques, loco, no te empaques, bajá. No bajo nada, me quedo acá. Pero se encerró en el cubículo de él. No, vas a volver más acá. Mirá que no me importa. Vos te parece que me importa, no conozco la Torre Eiffel tampoco. Cuando estuve en Francia ni fui a la Torre Eiffel. Pero bajá y pisá, por lo menos. Echaste una meadita, algo. No, nada. ¿Vos estás? Se quedó ahí. Bueno, Argo, vamos con noticias. ¿Eh? No, vamos a la parte del medio. Vamos ya. Ahora sí, Darwin, lo escucho atentamente con las noticias del día. Ahí vamos, señor, derechito, que sin ningún tipo de preámbulo, y sin más dilataciones, y sin más estiramiento ni elongación de lo que viene a ser la parte anterior a en el que nos metemos de lleno en las noticias. Bueno, está lo del Papa. Apareció el Papa. Apareció el Papa. Sí, sí apareció, estaba desaparecido, pero estaba por realidad. Estaban operando de la muñeca. Ah, con la intervención. Se le quebró la muñeca al Papa. Que al Papa, me parece que se le quiebra la muñeca. Qué vulgar, por favor, vaya a la noticia. Apareció con un yeso. Yo tengo una pregunta, ¿no? Porque apareció con el yeso ese y todo, no sé qué. Si le puede hacer al Papa el chiste de, dale suave que te la vas a romper, loco. O queda como medio fuera de protocolo. Ni queda, no sé cómo se relaciona el Papa con la gente de alrededor, Pero dale suave, le estuviste dando duro, tenés ojera y la mano quebrada. Te vas a quedar ciego, Papa. Se sale del protocolo. ¿No? Se sale. No, está mal que uno vaya y le diga, ay, sí, está bravo el celibato, No, no se preocupe que la izquierda es torpe, pero más o menos se da maña. Es como si fuera de otra persona. Oh, papa, aflojala la manopla que a tu edad los huesos no sueltan, No, te dice que no. Turín instó a los presentes, el Papa, a no desalentarse por la crisis y la desocupación. Estoy un poco limitado por el yeso, pero la alegría en mi corazón es plena. Concluyó, y sí, no va a ser plena, descubrí un mundo nuevo. 70 años de celibato. ¿Qué te importa que se te quiebre la muñeca después, no? ¡Bienvenido a nuestro mundo, Papa! ¡Bienvenido! En este mundo la alegría de nuestros corazones es plena, como dijo él. Guarde fotos mentales, Papa, ese es el secreto. Mucha foto mental, métale con eso. Va a la playa, foto mental. Un azafato, usted que anda mucho en avión, foto mental. Darwin. Y después recuérdalo más bien, sin problema. ¿Para qué quiere? Bueno, no entiendo. ¿Para qué quiere este álbum de recuerdos? Fotos mentales. Mentales. Fotos mentales, son como digitales, pero mentales. Mentales, las va a guardar. Seguro. Pasa por los kioscos, ve todo los culos asesinos, eso, y foto mental. Foto mental. Perfecto. Y ahí guarda el Papa y después a darle. La persona besaron la mano izquierda del Papa y este envió saludos con ella, mientras los obispos le firmaban el yeso. Le firmaron todos el yeso los obispos. No creo que sea, es un para adolescentes, es alguien que tiene 12 años, sí, el Papa. Sí, un obispo que le hizo un dibujo soez de un Jesús de miembro largo. Jesús colgado en la cruz así con un miembro. Luego ese obispo ardió en la pira, ¿verdad? Como corresponde. Claro. lo hicieron arder, está bien. No, paso, no, no creo que ande con te paso, un driver. Paso, hasta una firma, sí, hasta una firma, te quiero mucho, papá, sí, pero más de eso no. ¿Eh? Pero en varias ocasiones levantó la mano derecha enyesada para agradecer la presencia de las personas que acudieron y en algunas otras para reclamar el orsay, dado que la defensa había salido con perfecta sincronización, el juez pareció ignorarlo olímpicamente. No se desalienten, dijo el Papa dirigiéndose a las familias que experimentan una situación de dificultades económicas a causa de la carencia de ocupación laboral. Está impecable, ¿eh? Acá la rompió el Papa. No se desalienten. Buah, yo sé. ¿No? Oh, viejo, yo sé que hace 2 años que no conseguí trabajo y que ya nos comimos todos los ahorros y hace 3 semanas que nos venimos alimentando de los sobrecitos de ketchup que la gente no usa para las hamburguesas, pero acordate que el Papa dijo que no nos desalentemos. Él algo debía saber, se ve que se demoró nuestro expediente allá arriba, pero en cualquier momento salimos de la mala. Ah, Papa, yo qué sé. Y el Papa tiene que inspirar fe, ¿no? Sí. O tratar de que la gente tenga fe. Sí, vos que te pasás todo el día ahí dándole, claro, a un desempleado de bravo. Sobre todo los que tienen toda la familia en la casa, siempre sospechoso encerrarse en el baño mucho tiempo. Sí, no se puede. Bueno, vamos con el tema de sí, los... Sí, salga de todas estas sugerencias y suspicacia del Papa, me parece mejor. Vamos salir. Con el tema de los restos de Artigas. Vinieron los hombres de Artigas. A la Plaza Independencia llegaron decenas de jinetes que entonaron el himno nacional subidos a sus caballos, mientras sobre el mausoleo cientos de personas participaban del acto con banderas, afiches alusivos a que dejen descansar en paz a los restos del prócer, cabezas rojo y blanco. El uruguayo se ha vuelto como un poquito supersticioso para mi gusto, ¿no? Yo la otra vez leí unas entrevistas de esas que siempre hacen la misma pregunta, ¿no? Y se las repiten a diferentes gentes y a unos jugadores de básquetbol, son en las que se le preguntan, ¿crees en el destino? Sí, responden. Y después se le pregunta, ¿sos supersticioso? No, responden siempre. Pues para mí creer en el destino es una forma de superstición, justamente. Yo creo que no tenemos muy claro lo que es la superstición en ese sentido. Me parece que nos quedan como algunos baches. Como que lo da más para qué, para cábalas, por ejemplo. Claro, ahí la está. Gente lo tira que, exactamente. O sea, que te piensa que sos supersticioso. Es tener calzoncillo rojo en los exámenes. Claro, es tirar una gallina con maíz, una gallina muerta con maíz alrededor. Es un poco supersticioso. Si el que hace eso, la verdad, o sea, alguna superstición tiene. Claro, ¿no? Pero ahí ya estamos en una ofrenda, ¿no? Bueno, un rito mandista, estamos ya en pero es supersticioso, pensar que una gallina muerta con maíz al lado va a generar cosas en el mundo real, me parece que es de una superstición. Sí, que claro, en ese caso todas las religiones la tienen en cada una de sus maniobras. Igual vuelvo a proponer el ejercicio de reflexión mínima, ¿verdad? ¿Qué quiere decir dejen descansar en paz a los restos de Artigas? ¿Alguien me lo puede explicar? Para empezar, ¿qué tanto tienen que descansar los restos de alguien? En este caso los restos de Artigas, que no han hecho otra cosa que quedarse ahí adentro del coso ese que los contiene sin mover ni un dedo en todo este tiempo los restos. No, no, no pueden estar cansados los restos. Sí, no. Son restos jóvenes además. Sí, o sea, pero no se refieren a... Seguramente hay otros restos que le están diciendo, vos, yo a tu edad no me cansaba nunca, resto. ¿Entendés? No. Resto de 1200 años, de 10.000 años de los faraones, ahí sí entiendo que los dejen descansar en paz, porque ya tuvieron mucho para arriba y para abajo como de resto, pero estos restos son jóvenes para ser restos. Darwin, no se refiere al cansancio de haber salido a dar una vuelta a la plaza. Y si están pidiendo que lo dejen descansar, señor. Claro, pero es una metáfora, ¿no? No pueden estar cansados, han hecho de restos perfectamente, ojo, yo no tengo ningún reproche para los restos de Artigas, ningún reproche, que quede claro, se han comportado como restos de manera casi perfecta. Casi porque la perfección no existe, si no sería perfecta. Los restos ahí, asumiendo una conducta de restos, perfectamente desempeñada, señor, nada para decir con los restos de Artigas, no hay dos opiniones. Me animo a decir que los restos de Artigas, mire lo que le voy a decir, nada tienen que envidiarle ni a los restos de Napoleón, ni a los restos de Simón Bolívar, ni a los restos de Jim Morrison. Ni de Abraham Lincoln. ¿Y qué tiene que ver? Con los restos de la Reina Madre pierden, me parece, ahí sí. Porque los restos de la Reina Madre te navegan en internet, mandan mail, hasta chatean. Pero la Reina Madre está viva. Con razón. Ahora. ¿Cómo va a comparar? Claro, bueno, no por eso, pero bueno, está viva. Pero no son los restos. Sí, son los restos, la no, verdad. No, pero se le dice resto cuando una persona muere, digamos, el esqueleto, la ceniza. Bueno, ahí está muerta en vida, y yo qué sé. O sea, es lo mismo. Acaso es casi lo mismo. Ahora, de ahí a que por ese rol de resto que los restos de Artigas han desempeñado perfectamente, insisto, estén cansados y necesiten descansar en paz sin que los muevan, hay un trecho bastante largo, hay una diferencia entre una cosa y otra. Tampoco es que los tuvimos dentro de una maraca todos estos años, ¿no? Okay. Claro, tampoco es que lo pusimos dentro de una maraca de la Caribe con K y andaban de acá para allá al son de la Lola la Coquetera, señor. Bueno, fuera. Han estado ahí, quietitos, como deben estar. De mi humilde punto de vista, a lo mejor, para mí, le estamos atribuyendo a los retos Artigas un desgaste físico y anímico por los traslados que van a sufrir. Supongo, digo yo, créame que se hace difícil entender lo que están reclamando, pero a mí viene por ahí, para mí, el planteo, ¿no? No, no viene por ahí. Viene por el lado de dejar de mover los restos, una cosa más. Ah, pero habría que aclararle. Bueno, está, pero no es un tacho de fainá, no es que lo pusimos ante un tacho de fainá, lo estamos moviendo para todos lados, señor. No es que Vázquez se los quiera inhalar los restos. No. Los van a correr un poquito. Los van a trasladar enfrente, así al edificio del Palacio de Justicia. Los restos, es bueno decirlo, porque capaz la gente no sabe. Los restos no se van a tener que mover en absoluto, van a permanecer adentro del jarrón o el recipiente que sea sin necesidad de trasladarse ni un milímetro. La urna. Van a estar ahí adentro de la urna los restos. Cuando se dice trasladar los restos Artigas, no se está hablando de ponerles una correa y esperar que ellos solitos hagan el camino de donde están a donde van a tener que estar. No, Darwin. Por eso, no, yo le aclaro a todo el mundo. En el mausoleo leyeron una proclama en la que se pide a Vázquez que revea su decisión. No venimos a ofender su persona ni mucho menos a su investidura, pero agrega que el prócer siempre tuvo en su más alta consideración a los más débiles. Sí, Artigas hablaba muy bien de los anémicos, siempre, yo recuerdo, sí. Decía de los anémicos, los últimos anémicos eran los más privilegiados y todo eso. La de los más débiles. Posición en la que estamos ahora ante usted. A lo que Vázquez habrá respondido, esa es la diferencia entre un prócer y un presidente. Por eso mismo yo no le voy a dar la más mínima pelota, porque si no estaría opacando al prócer, que siempre tuvo en su más alta consideración a los más débiles. Y un mortal cual un que como yo no puede intentar opacar al prócer. También apuntaron que confiamos en que tenga la artiguista actitud de escucharnos y de actuar en consecuencia. Mire usted, escuchar y actuar en consecuencia es una actitud artiguista. ¿Quién iba a decir? Se ve que no lo habían inventado antes de Artigas eso. Escuchar y actuar en consecuencia. Por ejemplo, cualquiera que esté en la casa y escucha el teléfono y se levanta y lo atiende, o sea, actúa en consecuencia, está teniendo una actitud artiguista. Voy a tener la actitud artiguista de levantarme y atender al delivery que acaba de tocar el timbre y seguramente trae las pizzas y las voy a tener con una actitud artiguista, las voy a traer para acá. Ustedes utilizan a Artigas casi como si utiliza a Batman, digamos. Ante cada cosa que dicen le agregan como prefijo un Artigas, o sea, como si fuera la bati condición artiguista, digamos, ¿no? Así como en Batman todo es un bati algo, en Artigas es, ¿no? Me gustaría que ese Coca-Colero me sirviera gratis una coca artiguista como hacía nuestro prócer, que jamás dejó sediento a su compatriota. Señor presidente, desde este micrófono artiguista, le digo que venimos montados a estos equinos artiguistas, cabalgartigueando por la ruta artiguista del país. Tengo una actitud artiguista, punto. Pedro Graña, uno de los organizadores de esta marcha, dijo que la opinión de la Asociación de Descendientes de Artigas tampoco ha sido tenida en cuenta. Bueno, ¿qué quiere Graña? Son hijos de los hijos de un matrimonio entre primos. Con todas las debilidades genéticas que esto acarrea, ¿no? Yo quiero una danza acá por Vázquez. A ver, ¿por qué? Y un grupo de gente que desciende de dos primos no merece demasiada atención para las decisiones del país, me parece a mí. Digo yo, o sea, si nos vamos a empezar a guiar por las pretensiones de hijos de primo, yo qué sé, me parece que, ¿no? Yo veo que el casamiento con primas en Uruguay y demás está muy instalado, ¿no? Todo lo del padre de Gardel, o supuesto, según aquellos que dicen que es francés y demás, pero bueno, padre de Gardel. Onetti también. Onetti, como contaba la abuela del otro día, las primas, además, dos casamientos con primas, ¿no? Dos, con las hermanas, claro. Claro, con las hermanas. Totalmente, sí, sí. O sea, que el tema está instalado en Uruguay, eso no hace que no se pueda... Es que no se le pueda tener... Y así nos ha ido. Estos son los descendientes que hemos quedado en esta patria. Todo de hijo de primo, señor. Mire cómo tenemos... O sea, todos tenemos cola de chancho acá, señor. Está lleno de gente con cola de chancho. Bueno, eso decía, eso nos lleva a que no se le pueda tomar en serio a la descendencia. Así nos ha ido. Los de Sarabia también, todos hijos de primo. Bueno, mire ahí, cómo ahí me pierdo un poco. Ahí me pierdo un poco. También, este país está hecho de hijos entre primos. Y mire el resultado, señor. Mírenos a los ojos y digamos, no, somos todos hijos de entre primos. Es un precioso país para vivir, ¿no? Yo qué sé, yo no me estaría fiando. Yo no me fiaría de gente que viene de que su ascendencia son primos. Sí, quedó claro. Pero bueno, continuemos. Bueno, el presidente Tabaré Vázquez interceptó a los manifestantes a la altura del Libertador y les pidió que le hicieran llegar la proclama a su despacho. Y y qué increíble, ¿usted lo vio eso? Lo vi. Ahora lo escuchamos recién aquí en el programa también. A mí lo que más me gustó fue cuando el tipo aparece, se planta y se pone a hablar todo con el canario solemne. ¿Cómo me gusta el canario solemne? El canario solemne es una cosa que me gusta de verdad. Ese que le dice, usted no sé cuánto, don Tabaré. Hincha el pecho, se pone erguido. Sí, por hablar el canario solemne, que se le llenan los ojos de lágrimas. Escucha Patria y se le llenan los ojos de lágrimas ya. Eso me encanta. La verdad que es un personaje espectacular que nos viene quedando, ¿no? Me viene quedando canario solemne, hijo de primo y no mucha cosa más. Pero bueno, está, es lo que nos viene quedando. Y que le cuento que a mí lo que me gustó era esa cosa de ¡viva la patria! Y Tabaré respondía ¡viva la patria! Y en un momento, claro, cuando llegan unos 8 o 10 vivas la patrias, lo empezó a usar, digamos, en lugar del cómo andás todo bien, ¿no? Entonces, esa cosa, ¿no? De cómo andás todo bien, bueno, arriba. Entonces quedaba así una cosa como los jinetes le decían algo y él respondía ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! Sí, sí. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria, loco! ¡Viva la patria! Bah. Y una le empezó a... ¡Viva la patria! ¿No? ¡Viva la patria! Se le ocurrió la viva Artigas a Vázquez y ahí viva del otro lado y bueno, así. ¡Viva la patria! Bueno, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Basta, Darwin, me aburrí. Ya sé lo que el intercambio, ya me di cuenta. ¡Viva la patria! Qué poco patriótico que es usted. No, no es eso. ¿Cómo te aburrí decir viva la patria? Me aburro en el segundo. A mí no me sale viva la patria. Perdóneme que le diga, soy nacido acá, mis padres también eran uruguayos. Recién le salió, lo acabo de escuchar. Claro, pero no me sale. ¿Qué es lo que no le sale? A ver. No me sale el grito de, digamos, más tirando hacia el hincha ese. ¡Viva la patria! Bueno, grite, a ver, grite conmigo. ¡Heladero! ¡Heladero! Ahora va. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Ay, le salió! ¡Perfecto, señor! Igual. Es lo mismo que si no estuviera llamando a los barquillos. Pero no tiene para esta gente el mismo sentimiento llamar a heladero en la playa que gritar ¡viva la patria! No te dan cuenta. No hay mucha diferencia. Bueno, la calle pide que no lo ataquen porque es Rengo, ¿está? Punto. Noticia. No, esa es una mentira. Noticia. No pidió eso. Dijo, sí, le van a pegar a un Rengo, esa es la sensibilidad de la izquierda con la gente desvalida, Dijo, ¿no? No dijo eso, pues debería. Debería decir, atacan a un Rengo, qué bien, así están, esto tanto de mucho de la diversidad y no sé qué, pero, cómo nos dan a los Rengo. Y, yo le buscaría por ese lado, hay mucho Rengo, el voto del Rengo, hay mucho Rengo en este país, no me diga que no ha visto Rengo usted. Ay. Está lleno de Rengo este país, lleno de Rengo, mucho Rengo. Y el voto del Rengo es codiciado. Y la calle tendría que aprovechar eso para mi gusto, ¿no? El candidato único del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, salió a defender su decisión de ser acompañado en la fórmula por el futbolista Bodeleón tras recibir mensaje negativo de parte de la ortodoncia del partido, según él mismo expresó. Se referiría a todos los aparatos que van quedando, por eso le dirá la ortodoncia del partido. No, la ortodoxia, claro, la ortodoxia, leí mal yo, perdón, no era la ortodoncia, sino la ortodoxia del partido, ortodoxia, con X, ¿verdad? Ortodoxia. Es otra cosa, ¿no? Tiene otro significado. Ortodoxia, X, como se pronuncia la X, así se pronuncia. Bien. La X, ortodoxia, ¿está? Y pero bueno, está, parece que le criticaron un poco la cosa de Hugo de León y se puso mal, ¿verdad, Berri? Así son las ortodoxias también, ¿no? Es increíble, se ponen como locos solamente porque a Bordaberry se le dio por completar la fórmula con el primer famoso que dijo que era colorado, ¿no? Qué espantoso, no toleran al diferente los ortodoxos, Solo porque no entiende nada de política, ni de gestión pública, ni de historia, ni de ninguna otra cosa que no sea fútbol. Bueno, solo por eso, se le presentan reparos de la ortodoxia. Yo no sé si lo entiende, lo cierto es que la crítica vamos por ese lado que porque sea futbolista. Acá creo que nadie está criticando sea un futbolista, sino, a ver, digamos, su trayectoria política o, en todo caso, sus conocimientos, ¿no? He notado en las horas posteriores a que se diera a conocer la noticia dos reacciones muy distintas, dijo Bordaberry. Desde la ortodoxia del partido, un pequeño grupo sostiene que no tiene condiciones para el cargo al que aspira. Yo me pregunto cómo condenar a alguien sin siquiera escucharlo o por su condición de ex deportista. Claro, pero es que usted se pregunta mal, Pedro. El problema es justamente que sí lo escucharon hablar. Y por eso es que lo condenan. Porque la articulación de tres pensamientos seguidos ya es una, como una especie de proeza. Como que hicieron un gol de la mitad de la cancha, más o menos. En tal caso, yo tampoco podría ser candidato a presidente. Eso es a discutir. No sea tan duro consigo mismo, Pedro. Habrá que ver. Porque también practiqué, aunque con notorio menos éxito, el deporte de alto rendimiento. Claro, pero es que a usted lo votaron, Pedro. Esa es la diferencia de un candidato a presidente y una vicepresidente. El que es a presidente lo votan, y el que es a vicepresidente, no. Por eso esa postulación suele ser un poquito más cuestionada y difícil que la primera. Claro. Además, el caso del Partido Nacional y el Frente Amplio, más allá de los cuestionamientos que pueda haber, son candidatos que se votaron también por mucha gente. Andaban ahí en la vuelta, claro. Los votaron. Mucha gente del partido ya sabe que sí los quiere y dio su voto. Más adelante, Bordaberry señala que la mayor objeción era que el candidato fuera un exjugador de fútbol. Parece que por la sola condición del exjugador del señor Hugo de León, no puede aspirar a cargo alguno. Como si haber sido deportista y en especial exitoso fuera un impedimento. No, no es un impedimento, Pedro, pero tampoco es una razón. Porque claro, lo que no se da cuenta, Pedro, es que del otro lado le van a decir, la mayor justificación de su elección es que el candidato era un exjugador de fútbol. Parece que por la sola condición de exjugador de fútbol, el señor Hugo de León ya puede aspirar a un cargo de vicepresidente. Y es lo mismo. Si usted le cambia el contenido mínimamente de eso, podrá demostrar la otra cara de la moneda. Bordaberry aclaró que no fue la carrera deportiva exitosa de León lo que definió su candidatura. Señaló que valoraron su exitoso presente como empresario. Bueno, yo tendré un concepto muy distinto en el tema empresarial, pero un tipo que inventó la Domain Ball, yo qué sé. A mí me parece que no se le puede llamar exitoso, señor. Bueno, sí, no sé. ¿Pero cuál va a ser el próximo vicepresidente del Partido Colorado? El que inventó el batabata, señor. Por favor. No sé a nivel no quiero ni pensar entonces lo que le van a dar al que inventó el salta pirata o el atrapapulga. No, si con la Domain Ball te dan el candidato a vicepresidente, no quiero saber lo que pueden ser los ministros. No sé cómo le fue en su tarea como productor agropecuario, conversar ahí, no, la verdad que no tengo ni idea. Sí, está, pero inventó la Domain Ball, señor. Eso es una cosa, es una mancha negra que no se le sale por ningún lado. La Domain Ball, una pelota que con elástico, señor. La pelota con un elástico. Presentaba orgulloso la Domain Ball de León. Yo qué sé, a mí me parece que no. No presentó. Bueno, si León lo presentó, sí. Sí, claro. Señor, lo presentaba por todos lados, orgulloso. El otro día me decían que en China existía eso, desde China, que no se escuchan, ¿no? Que en China existía ya eso. La Domain Ball, sí, los chinos deben haber inventado todo, señor, ya. O sea, si es por eso, no se puede patentar nada, porque los chinos ya lo inventaron. Se lo inventaron antes. Sí, todo han inventado. Son muchos, mucha cantidad. A algunos se les va a ocurrir la Domain Ball. O sea, en China están todas las ideas del mundo. O sea, se le puede ocurrir todas las cosas, porque son tantos. Pero, ¿qué le estaba diciendo? No me acuerdo, la Domain Ball, si eso era una condición, ser empresario. Ah, claro, es el empresario que inventó la Domain Ball, señor, y va como vicepresidente. Yo qué sé. Pero no es por eso, supongo que también acompañó al Partido Colorado antes de las internas por todo el país. Llamó a casa a los claro, colorados. Claro, pero entonces el que inventó el cubo de Rubik lo vamos a tener que declarar prócer, señor. Le vamos a tener que hacer una estatua en la Plaza Independencia, con ese criterio. No, este empresario sí que era buen, más exitoso que... La pucha que lo tiró, yo qué sé. Vamos a ver qué pasa. Bueno, cambiamos de noticia. No, ya está bien, ya estaría terminando yo. Usted estaría terminando todas las noticias, me parece muy bien. Sí, claro. Bien, no sé. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Tiene alguna...? No, Darwin, no tengo nada. ¿Intenta algún tipo de reparo ante mi decisión? No, para nada. Acá le decía, ¿qué tema dijo usted de ese musical...? ¿Cuál? Lola la coquetera, que no es de Caribe. Bueno, no importa, pero la deben tocar, señor. Yo qué sé. Bueno, hay gente muy especialista acá en música tropical que nos dice. Pero no me ponen de cuál es. Seguramente nos manden. Palacio será, si no es de Caribe, de Palacio, yo qué sé. Por ahí anda. Por ahí sí, le pegan el palo. Es pre. La cumbia pop, ¿no? ¿O no? O es de ahí. Es previa. Es sí, previa, ¿no? Antes de que la cumbia se vendiera a las multinacionales. Antes de la cumbia se vendiera en TV. Darwin tiene columna deportiva, pero antes nos va a dejar un tema musical, espero. Sí, exactamente, con todo esto de Viva la Patria, Viva la Patria, vamos a escuchar a Live, que es Viva, ¿no? O Vivo. Pero en este caso lo usamos como Viva. No, para Viva. Alive la Patria. Viva la Patria. Bien, Alive Artigas, lo escucho a las 11. something wrong, she said. Of course there is. You're still alive, she said. Oh, do I deserve to be? Is that the question? And if so, toquen nada. La semana pasada se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que modifica el mínimo de edad para casarse, con aprobación del juez. El Código Civil, que establece ahora, la verdad que yo me había perdido, alguna vez tenía en cuenta, esto, pero me había perdido, que la edad mínima para casarse con la autorización del juez es de 12 años para las niñas, porque hay que llamar a las niñas, ¿no? Con 12 años, y de 14 para los varones o niños un poco más crecidos. El proyecto ahora eleva la exigencia a 16 años y lo iguala para ambos sexos. Busca aggiornar la normativa nacional con los convenios internacionales de derechos humanos. Así lo explicó la senadora Frente Amplista Margarita Perkovich, autora de este proyecto. Ha sido muy criticado desde los organismos de derechos humanos que hacen el control del cumplimiento a los estados de los tratados internacionales que el gobierno suscribe y que ratificamos por ley. Y entre ellos, la Convención de Derechos del Niño establece que para asumir las responsabilidades que significa un matrimonio, esa es una edad muy baja, que debería ser a partir de los 18 años, es decir, que se pasa a tener una edad adulta y por lo tanto las responsabilidades consiguientes. La normativa internacional en realidad establece que el mínimo para casarse sea de 18 años. Escuchamos recién, que les comentaba yo, que en este proyecto de ley se propone el mínimo de 16 años. Perkovich explicó por qué. Es está muy emparentado con los otros capítulos del Código Civil, donde se establecen las obligaciones, los derechos y las responsabilidades en otras áreas, los derechos sucesorios, la propiedad, los derechos de cada uno de los integrantes de la familia. Por lo tanto, es muy difícil modificar solo el capítulo de relaciones de familia para modernizarlo de acuerdo a las costumbres y a la cultura del siglo XXI sin modificar las otras cuestiones, porque complicaría mucho los juicios o relaciones de tipo civil. Es una complicación burocrática del código, ¿no? Que no permite elevarlo a 18 y se quedaría en 16 de aprobarse este proyecto de ley. La senadora dijo que este cambio no es el ideal porque habría que modificar todo el Código Civil, pero entiende, bueno, que es un avance. El proyecto establece que los 12 y los 14 años son edades demasiado bajas para asumir el compromiso del matrimonio, aun cuando requiera de la autorización de un juez. El proyecto además dice que esa norma responde a un criterio biológico en desuso. Según ese criterio, si las normas y reglas de conducta se establecían de acuerdo al desarrollo sexual y reproductivo de las personas, y no es el común, no es lo que vemos hoy en día, que la gente decida casarse a los 12 o a los 14 años. El nuevo proyecto busca proteger, además, los derechos de los adolescentes y postergar a una edad más adulta las responsabilidades de la vida matrimonial. La senadora Perkovich explicó que en Uruguay hay muy pocos matrimonios a tan baja edad, pero explicó también que es necesario modificar la normativa, si no, se deja un espacio abierto para la explotación sexual. No son muchos los matrimonios que se consagran en estas edades, pero que cuando se consagran muchas veces implican la violación de algunos derechos, porque es una forma de que asuma una serie de responsabilidades que no se compadecen con la edad que tiene. También muchas veces ha sido utilizado, lamentablemente tenemos algunos juicios saldados y otros en curso. Alguien que quiere ejercer explotación sexual con una niña se casa para poderla trasladar a otro país para ejercer, por ejemplo, la prostitución. El proyecto de ley será tratado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado porque su propuesta modifica el Código Civil. Perkovich dijo que hay varios proyectos de estudio en esa comisión y supone que no será analizado antes de septiembre, por lo que hay dudas de que vaya a salir. Esto que parece muy loco de los 12 y los 14 años en varias zonas del mundo, varias religiones, varias etnias, varias tradiciones, lo mantienen, lo de niñas de 12 años que se casan, ¿no? Sí, sí, y el matrimonio arreglado además por la familia. Y el matrimonio arreglado por la familia. En la India se puede ver, en Albania vi un documental increíble de cómo se da este caso. Bueno, los musulmanes se da mucho también, las edades bajas que las mujeres ya tienen en niños. En Uruguay la idea con este proyecto de ley es subir la edad. ¿Cuál es la actual? La aprobada para que se casen ante un juez, 12 para las niñas y 14 para los varones. La idea es subirlo a 16 para ambos sexos. No toquen nada. 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. ...10 grados de temperatura en Montevideo, 87% de humedad en este momento. Les dije que la máxima para hoy aquí es 16 grados... Está lindo el día, ¿eh? Disfruten el sol porque va a llover. Se pudre, el resto de la semana va a estar bastante... No sé si el resto, está anunciado el martes, por lo menos para mañana, y un poco del miércoles también. Estamos en punto, a veces me gusta hacer los titulares. Tenés así. Que hacer un tiempo de 7 segundos más o menos. No, estamos en punto, se está atrasado unos segundos. Por eso decía que estamos dentro de las 10:00. No toques nada. Noticias a las 10 en No Toquen Nada. Esta semana se va a presentar el proyecto de contenidos culturales en televisión, radio y cine en el Ministerio de Educación y Cultura. Una de las novedades del proyecto es la creación del mediador cultural. El mediador cultural tendrá la función de asegurar la libertad de expresión y la diversidad cultural. Así se lo explicó a No Toquen Nada el director de Cultura del Ministerio de Educación, Hugo Achugar. Achugar dijo además que ordenar los contenidos no es censurarlos. La idea es asegurar que haya espacio para todas las expresiones culturales y artísticas. Hasta que no se presente el proyecto, Achugar prefirió no hablar de los contenidos de la cuota pantalla, que ordenaría los porcentajes de productos nacionales en los medios de comunicación. Se conocieron los resultados de la primera encuesta de intención de voto realizada después de las internas. Para Interconsult, el Frente Amplio tiene un 42% de intención de voto frente al 36% del Partido Nacional, el 10% del Partido Colorado y el 2% del Partido Independiente. Según estos datos, la oposición sumada supera por 6 puntos en intención de voto al Frente Amplio. La encuesta fue realizada entre el 10 y el 12 de julio y según los datos recabados por Interconsult antes de las internas, se registra una caída del Frente Amplio amplio respecto a la última encuesta, un crecimiento del Partido Colorado y estabilidad del Partido Nacional. El Ministerio de Salud Pública designó a un grupo de médicos para auditar las historias clínicas de todos los fallecidos que tenían gripe H1N1. Según el comunicado oficial, la intención es profundizar el análisis de la comorbilidad y la coinfección a efectos de continuar monitoreando la situación. Hasta el viernes, el Ministerio de Salud Pública había contabilizado 19 muertes de pacientes con esta gripe. El Ministerio, en su comunicado, además aseguró el stock para el sector público y privado de la droga oseltamivir. Además, en el día de hoy llega al mercado uruguayo un embarque aéreo de Serviflu, un medicamento que contiene, al igual que el Tamiflu, oseltamivir y que, bueno, tiene el mismo resultado. La Comisión de Seguimiento del Poder Ejecutivo para los casos de desaparición forzada recomendará reanudar los trabajos de excavación en el Batallón 14. Según informa el diario La República, se tienen pistas de que en algunos lugares del Batallón de Toledo podrían haber restos de los trasladados en el segundo vuelo. El sábado quedó inaugurado Propuesta Ballista, la nueva agrupación del Partido Colorado liderada por José Morín y Tabaré Viera, pero no todos están de acuerdo. El senador de la lista 15, Isaac Alfie, ya manifestó su discrepancia con la nueva agrupación política y dijo al periódico La Diaria que no está dispuesto a integrar listas pachequistas. El presidente de Costa Rica, el premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, dijo que si se agota el camino del diálogo para la crisis en Honduras, puede haber una nueva guerra civil. El fin de semana, el diálogo entre representantes de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti para buscar una salida a la crisis volvió a arrojar resultados negativos. Los golpistas rechazan el regreso de Zelaya al poder y esto trancó las negociaciones realizadas en Costa Rica. El mediador Oscar Arias dio un plazo de 72 horas para la reflexión y al mismo tiempo, desde Nicaragua, Zelaya anunció que comenzará a organizar la resistencia interna al régimen para volver al país. No toquen nada. Tenemos 2 grados más, ¿eh? Ahora a las 10 cuando actualizó Meteorología, 12 grados de temperatura en Montevideo, 76% de humedad. Lola, la cuquetera es de Cumanacao, de la Cumana, me ponían en mensaje de texto, como se le conoce. La verdad que yo no recordaba de quién era, pero sí recuerdo el tema, ¿no? Sí, evidentemente sí. Porque... retumba en nuestros cerebros, está tatuado. Sí, sí, sí, como varios de casino. Esa ajá, época y de Azuki, yo no la tengo tan clara. Azuquita para el café. Muy autista en claro, esa época. Pero Azuquita para el café de casinos y de la cantó. No, no, las músicas todas, pero el background ninguno, cero. Claro, era una época pre-cumbia pop, ¿no? Uh-huh. Pre-chocolate, mayonesa, los nietos del futuro. Sí, sí, hay... ese ojo momento... que yo tengo conocimientos muy básicos del tema, pero llegué a verlos en algunos lugares, a los predios. A los prehistóricos. No, sí, claro, tiene su revival. Y ahora creo que continuaron, ¿no? Como que sobrevivieron y se afianzaron, digamos, nuevamente algunos de esos grupos tradicionales de música tropical. Sí, yo te diría que están quizá en muchos casos en igualdad de condiciones con muchos de los grupos de esa ola de la música pop tropical. Cristian, desde Buenos Aires, nos dice que en Argentina el Día Internacional del Amigo es ahí donde tiene el origen. Su creador fue Enrique Ernesto Febraro, que cuando alunizó el Apolo 11 el 20 de julio del 69, vio que por una vez en la vida todo el mundo está unido, por lo que envió 1000 cartas a 100 países, de las cuales recibió 700 respuestas. A partir de ese momento fundó, para decirlo de alguna manera, el Día del Amigo, aunque esta iniciativa ha sufrido severas críticas y contrapropuestas por ser considerada totalmente opuesta al espíritu de la verdadera amistad. Bueno, yo no practico mucho el Día del Amigo. Aviso a la gente que empieza a mandar mensajes de texto que no gaste. No, yo tengo la alegría en este momento. Estoy matando a las compañías de teléfono. Siendo ¿no? las 10 y 5 de la mañana, no he recibido un solo mensaje de texto por el Día del Amigo y le agradezco temprano, por eso a todos mis conocidos. Es temprano, Soco. Espero no recibir. Es temprano ninguna. Poder recibir. Igual es como... el premio al informe más acaramelado ya se lo ganó Cristian Font. Con ese final, desde el saludo de la pantalla de los amigos y de la tele a todos los amigos del otro lado. No van a poder los canales, ¿eh? No puede ni el de... ¿cómo se llama? Están largo. Desafiados. Rodi Silva, ni Rodi Silva supera ese informe. No, por lo acaramilado, por lo meloso. Yo me estaba despegando todavía cuando arranqué el programa hoy. El azúcar, me mató el informe ese. Bueno, Día del Amigo acá tampoco recibimos mensajes. Nos censuramos. Ojo, no, lo recibimos. No los leemos, esa es la diferencia. No toques nada. Diez y 10 de la mañana. Las empresas de transporte que atienden líneas nacionales de corta, media y larga distancia otorgarán un descuento del 50% de los servicios de transporte entre el 1 de abril y el 31 de agosto de cada año. aplicable sobre el precio del boleto para jubilados, pensionistas y retirados mayores de 60 años. Esto es una información que acerca el Instituto de Seguridad Social del Banco de Previsión Social y que podríamos titular como boleto de invierno para jubilados. Es un descuento mayor al que se le otorga habitualmente a los jubilados para el transporte, pero que tiene determinadas exigencias. Este beneficio, el 50%, solo lo podrán recibir los mayores de 60 años, cuya pasividad sea inferior a 3 bases de prestaciones contributivas. Esto equivale a 5.832 pesos en la fecha actual. Recuerden que las bases de prestaciones contributivas, su valor se va actualizando en el tiempo, y esto puede cambiar porque es un beneficio que no corre solo para este año, sino que queda fijo para los próximos años. En el caso de los jubilados por incapacidad, no se exige un mínimo de edad. Entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo, el descuento que corre para los jubilados a partir de este comunicado es del 30%. El usuario, para hacer uso de este beneficio, deberá presentar el recibo de cobro que certifique que está por debajo de los 5.832 pesos al momento de adquirir el pasaje. Esto para las líneas de media y larga distancia. Para las líneas metropolitanas, el descuento es el mismo, las condiciones son las mismas, pero se va a otorgar para un máximo de 40 pasajes por trimestre y por usuario, debiendo el usuario indicar el origen y el destino del recorrido para el cual se le otorgará el beneficio. No es para cualquier boleto, sino para un recorrido fijo establecido por el usuario al momento de solicitar el beneficio, que se va a canalizar a través de un carné que van a brindar las empresas de transporte para que jubilados, pensionistas y retirados mayores de 60 años y con menos de 5.832 pesos de pasividad puedan acceder a un descuento del 50% del boleto en invierno. No toquen nada 2009. Año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. El viernes asumió la presidencia de la Junta Departamental de Florida la Frente Amplista Jacqueline Dardano. Su llegada a la presidencia de la Junta llamó la atención, en principio porque Dardano pertenece al espacio 609, pero no tuvo ningún voto Frente Amplista. Sus votos provinieron del Partido Colorado y del Partido Nacional. Además, Dardano había aparecido en la mayoría de los medios nacionales luego de una nota que se publicó el jueves en el diario La República, con algunas fotos que le hicieron saltar a casi todos los medios nacionales del país, incluso a los principales informativos de Montevideo. Estamos en contacto con Jacqueline Dardano. Jacqueline, buen día, ¿qué tal? Buen día para vos y no toquen nada, Jacqueline, el viernes fue una elección disputada, difícil, en donde además ganaste con los votos de la oposición, ¿no? Sí, fue una noche bastante difícil y es así, llegamos a ese lugar con los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede entender desde acá, desde lejos de Florida, esa votación, ganar una Frente Amplista con los votos de la oposición? Yo creo que es fácil entenderlo, significa que la compañera Frente Amplista ha desarrollado un buen trabajo, que eso nos sale en los medios. El trabajo y las cosas que hemos presentado como edil significa que la compañera Frente Amplista aprendió a ganarse el respeto de los partidos tradicionales, que no es poca cosa, si lo manejan la propia intervención, el edil que argumenta por nuestro lugar, significa que la compañera Frente Amplista nunca tuvo agravios para los demás y que nunca ha andado dividiendo el pueblo en el que viven y los vecinos del departamento por banderías políticas. Uh-huh. Por eso tuve el apoyo de ellos. De eso se entiende, el apoyo a la oposición. Y que el Frente Amplio no votara. Sí. También se comprende y está muy bien que ellos no me apoyaran. Es demasiado simple comprenderlo. A ver cómo le hacemos a la audiencia. Yo pertenezco al espacio 609, ¿verdad? El espacio 609 es más que el MPP, pero en el caso de Florida se ha dado que el espacio 609 no se le permitió desarrollarse. El MPP concentró los órganos de dirección con los que yo discrepé y vengo discrepando desde hace años. Entonces, en el último año le tocaba la presidencia al espacio 609, entonces el espacio 609 lleva al seno del Frente Amplio, a la bancada, el nombre del compañero o compañera que ellos proponían para presidente de la Junta. El Frente Amplio lo acepta, no tiene por qué cuestionar el nombre que presenta el sector, no tiene por qué entrar en los líos, en los problemas o en la interna de un sector, simplemente apoya. A mí sí me dolió por el compañero Frente Amplista que propusieron que ningún compañero del Frente hubiera argumentado a favor de él. Uh-huh. O sea, que no hubo argumentaciones a favor. No, porque lo que destaca la prensa es que Jacqueline Dardano se votó a sí misma. Se votó a sí misma como se han votado todos los presidentes. Hubo una sola argumentación a favor de Jacqueline Dardano. Bueno, pero del otro compañero con el apoyo oficialista no hubo ninguna. Uh-huh, uh-huh. O sea, una votación muy extraña. Claro. Además, ya que hay algunas explicaciones que estás dando, fue una votación muy extraña la del viernes. Claro, sí. Y diputada, además, por escaso margen. Y claro, y además por esta costumbre tan mala que estamos agarrando los uruguayos de andar separando, fanatizándonos por las cosas, entonces es como que es extraño, como que es raro, ay, con el apoyo de blancos y colorados, como que si fueran adversarios, como que si fueran enemigos, no logramos entender que los gobiernos municipales son de los vecinos, que los ediles representamos a todos los vecinos y nos quieren poner la contienda electoral nacional que no tiene que ver. Jacqueline, una nota que publicó el diario La República, yo decía más temprano, generó una cantidad de notas impresionantes, ha sido una movida distinta, me imagino, para vos. Ha sido una movida distinta, no para mi pueblo. A mi pueblo a nadie le ha llamado la atención nada, porque esas fotos, por ejemplo, todo mi pueblo ya las ha visto, son fotos así nomás, yo soy así, y esas fotos estuvieron por años publicadas en un blog que nadie se había dado cuenta. Sí, nosotros accedimos después al blog, porque claro, a partir del nombre no nos habíamos dado cuenta. Claro, pero hay algunas fotos, por ejemplo, que tienen una campera abierta y abajo ropa interior. Sí. ¿Esas fotos no molestaron en algunos lugares, o algún cuestionamiento o nada? No, yo siempre creo que no es ropa interior, son top de plaza, la foto pertenece a mi casa, la guaireña de la barra de Chuy en Rocha. Yo creo que le ha de molestar y le siguen siguiendo molestar a todas aquellas personas bastante mediocres en mis conceptos que no tienen mayores objetivos en su vida, porque perder tiempo fijándose en cómo se viste una mujer, yo lo felicito, yo lamentablemente no tengo tiempo y creo que los uruguayos responsables y con un compromiso de vida objetivo y claro, no deben de tener tiempo para ponerse a criticar y a fijarse cómo se viste otra uruguaya, ocupa el lugar, creo que nadie es quien para estar en esa hipocresía, una hipocresía que después rompen a la hora de sentarse a un televisor o de buscar revistas para comprar en un kiosco. Y Dardo, ¿no? ¿Cómo fue allí en la Junta, digamos, durante estos años? Porque según el corresponsal de La República, bueno, lo de las polleras cortas, los tacos altos, fue todo el tiempo. Bien. Eso lo tomaron siempre... Te agradezco. Te agradezco la pregunta. Darda no ha sido una edil muy trabajadora que por años ha sacado de su bolsillo para hacer una tarea que no hacen los ediles del departamento y que más se han fijado en ello los ediles blancos y colorados, porque es la mayoría de ediles del interior. Darda no ha ido por otros pueblos, siempre desde la campaña electoral y desde una vida ha recorrido gente, cosas que no hacen los ediles, a no ser lo puede hacer alguno que sea rentado. Yo nunca he sido rentada por el sector político. Yo voy a todos los lugares que me llaman que hay un problema. Darda no se ha enfrentado, ha criticado, se ha animado en un medio de prensa a cuestionar algunas cosas de nuestro gobierno nacional y de nuestro gobierno departamental, conducta que no han hecho, por supuesto, otros compañeros y que incluso la han criticado. Pero en lo que nadie reparó, que cuando Dárdano hacía esas cosas y salía en un medio, eran porque habían pasado un año, atención, un año, dos y hasta tres años sin solucionar cosas que eran obvias y que eran lógicas y que había recursos para hacerla. Entonces, en esos casos, obviamente había que salir. Dárdano presentó en un proyecto de presupuesto participativo y la gente triplicó a los proyectos que le seguían un cardiodesfibrilador para nuestro hospitalito en Sarandí Grande. Fíjate, no teníamos un cardiodesfibrilador. Dárdano ha estado junto a los productores, peleó el pastoreo en las rutas, ha tenido muchísimas luchas y eso no lo ven. Me he animado a cuestionar el IRPF, todo lo que hace a las pymes, la aplicación de tarifas comerciales a los comercios que están abiertos para sobrevivir. Pero la crítica es que se ha visto más, quizás que hay minifaldas, polleras cortas, algunas fotos sugestivas en un blog que toda la tarea. Exacto. ¿Y claro. ¿En qué sentido es la crítica del IRPF? El IRPF yo entiendo que yo soy una ignorante y me has hablado de contadores y economistas, pero si yo gobierno te digo que tú para vivir dignamente, tu canasta para vivir, supongamos, ejemplo, necesitas 28 o 30 mil pesos, 25 mil, y yo por otro lado digo que a quien le voy a sacar es a la gente rica de este país, ¿verdad? Y te quito a ti que ganás menos que eso. A mí me parece ilógico totalmente, porque por un lado entiendo que socialmente sos rico si ganas 30 mil pesos, resulta que si no, la canasta básica. Entonces, ¿cómo se entiende eso? No sé explicártelo así rápido, telefónicamente, es más complejo. ¿Y todas estas discrepancias que se dan con el Frente Amplio, qué futuro le dan a la isla departamental? ¿Puede seguir dentro del espacio 609, igual, a pesar de que haya sido votada por la oposición y no por el MPP? Yo no sé qué futuro me vean ellos a mí. Yo el mío lo veo siendo Frente Amplista, porque es muy fácil irse cuando se critican las cosas. No, yo quiero quedarme a pelearlas. Quiero volver a rescatar los principios de izquierda más viejos. Quiero que haya una corrección de la línea económica política. Me parece que tiene que ser así. Me gustaría ver parlamentarios un poco más de que hayan hecho alguna, aunque sea, que sepa lo que es atrás de un estar atrás de un mostrador. No sé cómo explicártelo porque ya te dije, es muy profundo lo que... Dardano, la votación del otro día, ¿hubo alguna, de alguna manera, una postulación previa con esa nota que todos vimos en el diario La República? ¿Esa nota que sabían que iba a estar circulando por todo el país, tuvo alguna intención para la votación o fue casualidad? Yo te voy a decir, si hubo alguna intención, parece que salió mal. Si hubo alguna intención, salió muy mal, porque esto me ha dado una proyección que, fíjate, más a los 41 años nunca pensé tener. Yo quiero creerme, esa nota se hizo un día que vino Carámbula acá, que no tiene nada que ver, que era una nota que ya estaba prevista. Tenía tiempo la nota. No sé quién decidió ponerla 24 horas antes de las elecciones. Sí, pero como lo que te decía... los blancos y los vecinos colorados son bastante inteligentes. Sabían bien que yo no soy solo la mujer de esas dos fotos. O sea que si tuvo una intencionalidad, poco me conocían. Bien. ¿Y ahora algún momento hay algún arrepentimiento con esas fotos o no? No, pero ¿cómo me voy a arrepentir de ser como soy? Estoy orgullosa de ser como soy. ¿Cómo cualquier oriental y cualquier uruguayo se va a arrepentir de ser como es en base a lo que piensen los prejuicios de las demás personas? Pero por favor, tu imagen es una construcción en el tiempo. Yo soy esa persona, pero esa persona por fuera. ¿Y arrepentida o desilusionada quizá por la participación en el espacio 609 y en lo que resultó? No. Yo sigo a José Mujica desde mi juventud. Estoy orgullosa de haber combatido siempre como he combatido por las ideas de él. Ustedes fíjense las ideas cuando él habla de lealtad, de reconocer a los vecinos de otros partidos y reconocerlos después, porque él no es de la teoría del úselos en las elecciones y después tírelos. Fíjense, esas son discrepancias que hemos tenido con los compañeros de Florida, que siempre me han hecho ver como que eran enemigos y un montón de cosas que no entendemos. Así que yo, mientras un día, si José Mujica, hablo con él y me dice: usted está equivocado, bueno, veré las cosas de otra manera, pero eso no me ha pasado. Jacqueline Dardano, felicitaciones en principio porque fue electa presidenta de la Junta Departamental y gracias por atendernos esta mañana desde Florida. No, ustedes la atención de tener y gracias por recordar y recuerden siempre que existe el interior profundo, mis amigos. Muy bien, gracias Jacqueline. A ti. Chao. No toques nada. Hay otra explicación del Día del Amigo, además de lo de Argentina y la Luna, A ver. Me la manda, no, todavía no la puedo abrir, pero me la manda porque está en la página de Ceibal, en ceibal.edu.uy, si quieren ir abriéndola a ustedes, mientras yo recién la puse a abrir, es un archivo, sí, de PDF, recién la puse a abrir, pero hay otra explicación entonces. El fin de semana salió una nota publicada de Sergio Gorsi, que inventó la conducción en periodismo deportivo, ese es el título de la nota, en Sábado Ya, no se anda con chiquita. La otra frase es: Colón también estaba solo y tenía razón, pero bueno, esto es Gorsi, ¿no? Y su amor, su ego, pero su amor por sí mismo, ¿no? Pero lo cierto es que le hacen una pregunta, le dice: ¿trabajar en Tenfield y defenderla te generó enemigos?, le pregunta el periodista. Y hace una declaración que para mí es fantástica. Dice: lo primero que generó fue envidia e impotencia de haber sido convocado, supongo, dice. Generó entonces que todos los periodistas que quedaron afuera de Tenfield dijeran después que todo lo que hacíamos está mal. Pero bueno, después solos se dan cuenta y empiezan a trabajar con nosotros. La mayoría de los que nos criticaban fuerte están ahora en Tenfield. No sé exactamente a cuál se refiere, pero puede ser que muchos que criticaban fuerte. Pero acá viene la parte que me parece fantástica. Dice: y si no están en Tenfield, están en canales que hacen acuerdos con la empresa. La empresa, ¿saben cuál es la empresa? La empresa es Tenfield, cuando dice la empresa es Tenfield. Sí, sí. Y no pueden criticar mucho porque pueden tener problemas con su propia empresa. Ah, funciona así. O sea, que Gorsi sabe que funciona así. No lo dudo que se le pregunte, diría: bueno, sabe, ¿no? Yo sé que funciona así, pero está bueno que desde Tenfield se sepa también que funciona así. O sea, que aquellos que criticaban a Tenfield para Gorsi, algunos se dieron cuenta, no son tarados, se unieron a Tenfield. Y aquellos otros que no se unieron a Tenfield están en canales que hacen acuerdos con la empresa y no pueden criticar mucho porque pueden tener problemas con su propia empresa. Esto no amerita una repregunta.

Hay algunos que son tan directos para opinar sobre el departamento de periodismo musical que, en este como caso, Darío, que dice, ¿por qué no se matan? Dice. Bueno, hay que deslindar responsabilidades personales, quizás. La mujer está canta preciosa, sí. Lila Downs, no seamos sordos, la mujer canta preciosa. Que el tema no le gusta, a mí no me gusta mucho este tema. Ajá, en particular, es una cumbia mexicana, cada uno puede tener su por eso, claro, es cumbia mexicana, pero Lila Downs canta Nausica Palomeque, la responsable directa de esta cumbia musical que acabamos de hacer, se hace cargo. Sí, le encanta Lila Downs, así que se va a hacer cargo sin problemas. Rifle sanitario con esa chica, no puedes pasar esto, que están fumando, dice. Responsable del departamento musical de periodismo musical. No tiene responsabilidad política en este caso. El departamento de periodismo musical se anda endrogando, preguntan qué aberración a esa canción, por Dios, qué les pasa, en qué momento se les puede pasar. No, declaraciones al respecto. No, se nos ocurre pasar porque vamos a hablar de los pollos y han aparecido la comida de los pollos. Ojo, busquen de Lila Downs donde quieran, en las disquerías o donde ustedes consideren pertinente. Lila Downs canta precioso, le reconozco a Nausica Palomeque, que tiene una hermosa voz y tiene temas preciosos. Este también reconozco, a mí no me encanta, pero bueno, es una cumbia mexicana, no me gusta, no me gusta tema mucho. Tuyo, capaz que estás lejos de la cumbia mexicana, claro, hoy por hoy, en otro momento podés recapacitarlo también. Cuando dijiste, Joel, y si te canto Azuquita para el café, yo recé para que la cantaras, pero no, ahora no, ni loco. Ahora todos aquellos integrantes de orquestas prehistóricas son Fulanito de Tal y su banda, hay que sobrevivir y abaratar costos, dice. Hay mucho de eso. Una ex tropicalera, pero de la vieja época, de cuando a los que les gustaban esa música eran terrajas, dice María Lara. Bueno, después pasó a ser cool, ¿no? Sí. Sí, claro, un momento. Cool. Claro. Bueno, sí, consumido más allá de sus segmentos tradicionales, sí. De ahí a cool. Tuvo un momento. No sé si no era un momento de revolcarse en el lodo también, de mucha gente cool, que no se sentía precisamente cool en ese momento, pero disfrutaba de la sensación. Por lo menos, a ver, si no es cool, superó todos los estratos sociales. Eso ¿no? sí, superó, eso sí, pero para fue mí. Fue de punta a punta. Pero para mí, con este sentido, de enchastrarse un poquito, como sí, una sensación de somos nosotros también. No somos creo populares. Que hubiera en la disco. Mirá cómo agitamos, mirá cómo batimos la mayonesa. En amarillo no había, creo, pop cumbia, ¿no? O cumbia pop, o música amarillo. Tropical pop. Gente, amarillo. Paren con la mentira que de León inventó. La Domingol, amarillo. Sí. Cuando yo era adolescente, bueno, después te cuento. Cuando yo era adolescente, la Borde te puede explicar mucho mejor. Amarillo, bueno, gente, anótalo. Paren con la mentira de que León inventó la Domingol. Cuando yo era adolescente y pasaban entrenamientos de niños de alemanes por la tele y ya mostraban el uso de ese artilugio. Si bueno, yo, una crítica, un cuestionamiento directo de León. Yo lo conocía con el tenis, la pelotita de tenis. Yo jugaba con la raqueta todo el tiempo. Yo también, a eso, sí. Con la bandita elástica, sí, bueno. Era aburrido, sí. Pero era bueno jugar a pegarle a otro. Porque con determinado determinado efecto que le dabas, el elástico, cuando aprendías, volvía siempre contra alguien que estaba parado cerca o alrededor, y era lo más divertido que tenía ese juego de aprendizaje. Ya venimos con Félix. No toquen nada. El diputado Frente Amplista Esteban Pérez denunció la semana pasada que 5 avícolas hicieron una matanza de casi 2 millones de pollos bebé para reducir la oferta y aumentar el precio. Así lo explicó a No Toquen Nada. Hay algunas cosas que obviamente yo no las puedo hacer públicas, pero una reunión de 5 empresas que se pusieron de acuerdo para realizar una ejecución de pollitos bebé a los efectos de achicar el stock. Esas empresas fueron Tenen, Tres Arroyos, Calprica, Poyote y Frontini. Tres Arroyos mató aproximadamente 750.000 pollitos bebé, Tenen 250.000, Frontini unos 500.000, El Poyote 360.000, de Calprica aún no tengo el estimativo, pero participó también de la maniobra. Bueno, con esa suma más Calprica estamos llegando a esos casi 2 millones de pollitos. El ministro de Ganadería, Ernesto Agassi, señaló que este gobierno ha ayudado mucho a la cadena avícola y que sería una falta ética realizar estas maniobras. Por su parte, la Asociación de Avicultores del Uruguay dijo que está investigando la denuncia. Esteban Pérez, el diputado, dijo, no toquen nada, que las 5 grandes avícolas nombradas producen el 70% de la carne de ave que se consume en el mercado interno. Mañana el diputado va a plantear la denuncia en el área de defensa de la competencia del Ministerio de Economía. Hemos presentado la denuncia en el Ministerio de Ganadería y además lo tengo a estudio de 2 abogados porque puede existir la posibilidad de que haya delito de acuerdo a una nueva ley que se votó en el año 2007 que tiene que ver con la protección de la competencia legal. Puede corresponder una intervención judicial. Lo que yo estoy estudiando es la posibilidad de una violación de la ley 18.159 que tiene que ver con promoción y defensa de la competencia. Eso es lo que están estudiando mis abogados y en ese caso, bueno, daremos los pasos pertinentes desde el punto de vista judicial. No toca nada, pudo saber que mañana Pérez se presentará ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía para ver si se violó la 18.159, a ver si efectivamente esta matanza está violando esa ley. Javier Gomenzoro, el comisionado de esa comisión del Ministerio de Economía, explicó No toca nada qué puede hacer en todo caso cuando llegue la denuncia a la comisión. Ese tipo de conductas, nosotros, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, podemos hacer varias cosas, ¿no? En principio, investigarlas a denuncia de parte o de oficio. Si la conducta claramente está violando, en principio, alguna norma, podemos disponer en carácter preventivo un cese de esa conducta, en forma, digamos, imperativa para quien debe cumplir con esto. Y si analizada los extremos verificados son y efectivamente la conducta es anticompetitiva y viola la ley 18.159, podemos aplicar sanciones de apercibimiento o de multa que va graduada de acuerdo a la característica, la gravedad de la sanción, si tiene o no antecedente la empresa, en fin. Bien, hasta aquí el tema de las denuncias. Entonces, el Ministerio de Ganadería que realizó Pérez, ahora mañana irá al Ministerio de Economía y Finanzas y lo que decía la gente de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que se puede realizar. Pero, ¿qué está pasando en el mercado avícola en Uruguay hoy en día? ¿Por qué puede existir esta necesidad de la matanza de pollitos? ¿Es nueva? ¿Ya ha sucedido muchas veces? Estamos aquí con el ingeniero agrónomo Félix Fuster para tratar de contestar y de saber más de algunas de estas preguntas, de algunas de estas cuestiones. Félix, buen día. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bien, muy bien. Félix, de este tema hemos hablado alguna vez al pasar, desde el 2006 a esta parte. Y por lo que yo recuerdo, alguna denuncia que me hicieron a mí en la OPIPA, en alguna oportunidad allí dentro del Ministerio de Ganadería, esto no es nuevo, esto no es la primera vez que pasa en Uruguay. Sí, yo te digo que honestamente tuve que ponerme a revisar mucho material para ayornarme sobre este tema. No es nuevo, es como tú decís, pero hacía mucho tiempo que no se escuchaba que ocurriera una cosa como esta, si es que realmente ocurrió. Una matanza tan grande de pollito bebé y coordinada, supuestamente, así que ocurrió, como dice el diputado que denuncia, porque muchas avícolas grandes al mismo tiempo, parece como coordinado, ¿no? Es exactamente, sí, parece una jugada de mercado, obviamente, ¿no? ¿Qué pueden lograr? O sea, ¿qué es lo que se logra? Según Esteban Pérez, aumentar el precio de la carne en el mercado. Al no llegar esos pollos al mercado, falta oferta y se genera más demanda. Esa es un poco la idea. O sea, el tema es así. El sector avícola viene funcionando de una manera muy especial en Uruguay desde hace mucho tiempo, que creo que en otras partes del mundo funciona igual, y es que se tiene una integración vertical, como dicen los economistas, entre los productores y las empresas, y en los últimos años, o de hace un tiempo ya, son grandes empresas las que tienen el dominio del mercado avícola del Uruguay. En función de eso, es un oligopolio, por decirlo de alguna manera. Sí. En función de eso, son los que marcan las leyes del juego en el mercado avícola, ¿verdad? El productor, el fazonero, influye muy poco, o casi nada, te diría. Y el consumidor responde a la oferta que tiene y al precio que se le presenta. El fazonero, para explicarlo un poco a la gente, la cadena es aquel que, sobre todo en Canelones, ¿no? Pero bueno, hay sí, buena la producción avícola está concentrada, en el caso de producción de pollo, de carne de pollo, está concentrada prácticamente en Canelones. Que son los que van a cuidar y alimentar esos pollitos en esas lo carpas. Lo explicamos rápidamente. Sí. La empresa le brinda a un productor pequeño, que posee un galpón con determinadas condiciones, le brinda la materia prima para que desarrolle la cría de pollo. ¿Qué es la materia prima? Bueno, la alimentación, fundamentalmente, y el pollito bebé. El fazonero lo recibe, ese pollito bebé, y a los 60 días lo saca pronto para faena. La diferencia de peso entre el pollo bebé y el pollo, el peso final del pollo, es lo que se le paga al fazonero, descontados los gastos que tuvo de parte de la empresa. Los fazoneros son simplemente una parte de la cadena productiva, pero no tienen peso en las decisiones, ni no mucho menos. No tienen peso. Al final. Yo recuerdo que previo a la instalación del nuevo gobierno, el diputado Chisa tuvo una actuación frente a los problemas que tenían los fazoneros, porque obviamente, digamos, las empresas dominaban un poco el precio que se le pagaba al fazonero, y el fazonero se había empezado a quejar de que realmente no cubría los costos, que al contrario, estaba perdiendo dinero. Y recuerdo que la paramétrica que se utiliza, esa palabra mágica paramétrica, sí, que se utiliza para pagar al fazonero, fue trabajada por este diputado durante el periodo previo a la instalación del nuevo gobierno, pero que el resultado que tuvo no conformó totalmente a los fasoneros ni obviamente a las empresas. Una tarea que además es, para culminar con esto de los fasoneros, quizás redondear, una tarea que es muy sacrificada. En las carpas esas a veces se quedan a dormir, ¿no? Para cuidar que no le coman los bichos a los pollitos, el calor es insoportable. Sí, lo digo porque estuve un par de veces allí y es realmente, digamos, una tarea, yo no digo de riesgo, pero sí una tarea insalubre por momentos, ¿no? Sí, yo es realmente, es como, es una tarea bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la agropecuaria, ¿no? No es de las más comunes, yo creo que ya es como una industria esto, y más que una producción agropecuaria. Fíjense que llega el huevo fertilizado. Acá se ponen incubadoras, se pasa a los fasoneros y el fasonero vuelve al frigorífico. Y esa parte de producción supuestamente agropecuaria la llevan adelante en general productores de muy bajos recursos económicos que optaron por ese sistema de producción porque se les suministra todo lo que es insumos. Y de esa manera pueden trabajar. Otros tienen alguna situación un poquito más cómoda, pero no mucho. Y realmente, como tú decís, una tarea bastante insalubre, ¿no? Insalubre porque estamos hablando de que se crían animales de manera estabulada en muy poco espacio, una alta cantidad de animales. Bien, aquí en Uruguay otro tema que hemos hablado y que obviamente va ligado directamente, no está habilitada la importación de pollos por una traba sanitaria. Exactamente. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ex ministro Mujica, en un momento en una conversación aquí en No Toque Nada, hace un par de años ya, nos reconoció que la traba era política. En realidad, con el tono de Mujica y está, y no se puede hacer nada porque están las avícolas de acá y demás, ¿no es cierto? Es que es una forma de poder manejar el mercado que tienen este oligopolio, como decías, no hay importación. Efectivamente. Vamos a aclarar un poquito esta situación. Yo realmente la conozco de manera bastante genérica, no puedo entrar en detalles, pero sí la conozco de manera genérica. Uruguay es un país y Brasil es otro país, ¿verdad? El tamaño de Brasil es completamente diferente al de Uruguay. Y posiblemente, en algunos estados donde se hace producción de pollo, el estatus sanitario sea similar al de Uruguay. La diferencia es que para Brasil se lo considera como una cosa única. Y de ahí es que existe esa traba sanitaria. Que efectivamente, en este momento es mucho más política que sanitaria, ¿no? Teme una invasión de pollo brasileño. Sí, fíjate que el problema que tienen los productores de cerdo hoy es la competencia que tienen con la carne de cerdo brasilera debido a los sistemas de producción que tienen los brasileros. Si se abriera el mercado para la carne de pollo, sería, a mi entender, sería la muerte de muchas de estas empresas que hoy día están en el mercado uruguayo. El precio es el mayor exportador del mundo por ahí, Brasil. Creo que es pollo. El tercer exportador de carne. El mayor productor. Es el mayor productor para aquí, para nuestra zona, sí. Bien. Es el tercero, creo que es. Perfecto. ¿Qué situación están viviendo los productores o las avícolas grandes, digamos, en este momento para poder querer matar, en el caso de que se compruebe la denuncia del diputado, 2 millones de pollitos? Bueno, mira, yo vi números de costos de los dos lados. Vi números del denunciante, del diputado Esteban Pérez, sí. Y vi los números que Esquerra presentó sobre los costos de producción. En uno se habla de 8 pesos de pérdida. En el caso de las avícolas, sin embargo, Esteban Pérez sostiene que hay 10 pesos de ganancia. Yo no voy a entrar a juzgar cuál de los dos tiene razón, porque sí, los avicultores dicen que están perdiendo. Claro, no tengo los números a mano. Lo que sí hay es una situación, a mí me da la impresión de sobrestock terrible. ¿Por qué? Porque se dimensionó 3 arroyos concretamente para que pudiera exportar pollo. Carne de pollo hacia el exterior. Entonces la producción creció de manera singular. Tú tenés los números por ahí, salieron del anuario de OPIPA. Sí, los vi el día de ayer. Creció de manera singular y sin embargo la exportación, si bien se duplicó, se aumentó pero, en un 200%, pero una base muy en chica. Números absolutos es muy bajo. Porque la base era muy chica, Uruguay nunca exportó pollo en gran cantidad. Digamos, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, si bien esa cifra, 215% de aumento, es grande, claro. En valor absoluto es muy chica y no absorbe la, digamos, el incremento de la producción que se produjo en Uruguay a raíz de esa situación. Claro, quiere decir que tenemos un excedente de exportación, un excedente que no se puede exportar y que además no es gratis tenerlo, porque hay que tenerlo congelado. Sí, no, por supuesto. Y tiene un tiempo, costos, ¿no? Claro. Y tiene un tiempo. De vencimiento, sí, ¿no? Sí, tiene un tiempo. Se empieza a poner un poco verde. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden llevar adelante? Y después entramos en el tema de por qué no se exportó. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden llevar adelante? Bueno, hay dos estrategias. Una es limitar la producción. Y la segunda es abaratar el precio. Esas son las dos estrategias. Evidentemente se optó por limitar la producción. En este caso, la matanza de estos pollitos bebés. El otro camino era aumentar la, digamos, el consumo. Pero ¿qué pasa? En este caso, el consumo de carne de pollo en Uruguay se incrementó bastante en los últimos años. Y un posible nuevo incremento no iba a cubrir el incremento en producción que se tuvo. Estamos hablando de 800.000 pollos por semana. Es una cifra bastante importante para el Uruguay. Fíjense que es prácticamente un pollo cada cuatro personas. No es lo común. Un pollo por casa. Claro. ¿Qué pasó con el mercado? Bueno, que el mercado de mayor demanda, el mercado exterior de mayor demanda era Venezuela. Y con Venezuela está pasando lo que ha pasado en otros rubros. Pensemos en la lechería, sin embargo. Sí. El trancazo, baja de petróleo. Una cosa es el tema político y otra cosa es el tema comercial. Baja el precio del petróleo, no hay divisas para comprar y se termina la buena voluntad. Yo puedo tomar medidas políticas, pero después cuando voy a la práctica, el comercio marca. Y si no, pensemos en el Mercosur. Y se apuntó quizás no a muchos países, sino específicamente a Venezuela. O uno de los mayores como Venezuela para exportar, al cortarse gran cantidad de esa importación desde Venezuela. Exactamente. Sobre apoyo. Exactamente. E incursionar en otros mercados es una cosa que lleva tiempo. Sí. No es una cosa que se pueda hacer en dos meses, tres meses. Es una cosa que lleva mucho tiempo porque hay que cumplir con los requisitos de mercado, hay que ver si el precio me favorece, si las posibilidades de exportación son ciertas, etcétera, etcétera. Entonces no es fácil lograr nuevos mercados en tan poco tiempo. Entonces se puede decidir por la opción de limitarla. La limitaron. Vamos a entender. Hay dos formas de matar. Yo no estoy de acuerdo con la matanza. Aclarémoslo porque hay dos formas, lo que voy a decir a continuación puede sonar feo. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado, y no tenemos que ir muy lejos, aquí en Uruguay ha pasado y ha pasado en Argentina y en Brasil, que escuchamos que se tira la leche o que se tire la verdura o que se tira la fruta? Eso lo hemos escuchado. Y nosotros lo asimilamos como pobres productores lo que están pasando, ¿verdad? Que tienen que llegar a esos extremos de tirarlo. Esta es una situación similar. La diferencia es que son animales. Y ojo, digo animales, porque los demás también son seres vivos. Entendamos, ¿no? Claro, sí, acá lo que hay me parece en cuestión es que si se llega a dar esta denuncia mañana al Ministerio de Economía y Finanzas, se comprueba que hubo una coordinación de las empresas, se puede estar frente a la violación de la ley del 2007, ¿no? Porque efectivamente. Cosa es que un productor decida y el otro pueda bajar el precio, otra cosa es que se aúnen todos los productores y decidan manejar el mercado de pollo en Uruguay, ¿no? Pero eso ha pasado en otros rubros. Yo no lo justifico, entendamos, ¿no? Miren que yo estoy pero no es solo en el pollo. Siendo objetivo, ha pasado. Ocurre que yo discrepo con esa actitud. De repente yo optaría por entregarlo a los sectores más pobres, directamente. Sí, claro, en este caso en lugar de tirarlo. No es como la leche que ya estaría casi pronta, sino que hay que aguantarlo dos meses. La diferencia es que en este caso se puede, digamos, cortar el ciclo de producción a partir de la materia prima, que es el pollito bebé. Hay dos formas. Y en el caso de la leche o de las verduras, estamos tirando el producto. Ya se incurrió en los costos de producción. Por eso. Quizás duele más en ese momento. Duele más en ese punto. Hay dos formas de cortar esto. Nos mandaban un correo, alguien que firmaba algo así como el pollero vengador o algo así. Lo leí con atención el fin de semana. Dice: el resto de los productores decidió no incubar huevos por un tiempo, que no es lo mismo que matar pollitos. Claro, porque en este caso, de confirmarse la información que existe, lo que se hizo fue apagar las incubadoras. Comenzó el proceso de incubación del pollo bebé, pero se cortó y por eso muere el pollo. Ya muere el embrión o muere el pollito bebé directamente. El pollito bebé no puede, y menos en esta época, ¿no?, vivir sin calor. Esa es la situación que aparentemente se dio. Yo quería ir a otro tema, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver el Estado con esto que favoreció de repente en algunos aspectos la instalación de Tres Arroyos, en concreto que explica bien empresa que Tres Arroyos, porque ahí el pasar. Tres Arroyos vino a ocupar una infraestructura existente en el Uruguay que estaba ociosa, después de que salió alguna avícola grande del medio. De Moro, estás hablando. Moro, concretamente. Sí. Se le otorgaron algunas facilidades a esta empresa para que se instalara, con el compromiso de que, la cría de pollos se destinara a abastecer el mercado interno, pero fundamentalmente a la exportación. Yo desconozco si en los acuerdos se incluyeron las cláusulas que obligaban a una y otra parte, o si simplemente fue un manifiesto de intención. Y eso lo va a tener que juzgar el Ministerio, aparentemente, por lo que dice el Ministro Agassi, fue un manifiesto de intención y no se fijaron obligaciones en las partes. Entonces, hoy día, desde el punto de vista legal, en ese aspecto, no se puede por hacer. Por eso nada. Agassi fue por el lado ético. Y eso coincido con Agassi. Nos ayudamos mucho desde el Estado uruguayo, no sería ético, él no fue por el lado legal. Exactamente, y yo en eso estoy de acuerdo, crea una muy mala imagen, sobre todo con teniendo presente que la carne de pollo históricamente ha tenido cuestionamientos importantes. Hay que recordar lo que hizo Japón con Estados Unidos cuando el tema de las hormonas hace muchos años. En fin, el sistema de producción es muy particular y está sujeto a muchas muchas aristas que pueden ser cuestionables. Yo coincido con Agassi, esto es un tema de ética. Creo que una empresa responsable no debería hacer eso, debería buscar otras alternativas. Quizás lo que dice el oyente es una de las posibilidades. Bueno, no traigo huevo fertilizado. El oyente decía, resulta que no se exportaba prácticamente nada, tienen las cámaras llenas de pollo congelado y lo está volcado al mercado a un precio inferior al costo de producción. Lo que decíamos. Y claro, después cuestiona la asociación avícola. A mí me pasó también investigando este tema, que en realidad la asociación de avicultores del Uruguay no los reúne a todos. Es como es raro. Vos hablas con uno, con otro, y yo sí, como que la integro, pero no voy. Claro, que uno habla y hoy habla el otro, pero no estamos de acuerdo. A ti te llama la atención eso porque en este caso ocurrió esto, pero en realidad en la mayoría de las gremiales ocurre eso. O sea, no todas las gremiales o asociaciones que representan a un tipo de producción nuclean a todos los productores. Uh-huh. Pero acá quedaban por fuera algunos grandes, ¿no? Acá quedaron por fuera algunos grandes. O sea, te perdés la voz. Podríamos pensar en corporativismo en ese caso. Uh-huh. Que actúan de manera corporativa y no digamos, que incluyan a todo el sector. Bien, el consumo interno de pollo en Uruguay, de los datos de OPIPA, esta oficina de planeamiento del Ministerio de Ganadería, ha crecido mucho, está igual, se mantiene siempre. El consumo de pollo se ha estimulado, desde el Estado se ha estimulado el consumo de carne de pollo por considerarla una carne que representa algunas ventajas desde varios aspectos. Sí, además tuvo un empuje con el momento de la carne vacuna tan cara que se vivió. Bueno, también. Es un sustituto de la carne vacuna, es un sustituto que... carne a carne es una carne que integra mejor una dieta que la carne de vaca. Uh-huh. Es una carne que se produce en muy corto periodo de tiempo, en 60 días está pollo pronto para faena. Es una carne que por otro lado requiere de altos costos de producción porque prácticamente toda la producción se realiza a ración. Esa es una diferencia importante en favor de la carne vacuna, que se utiliza la pastura. Una ración que a veces es cara para, ¿no? ¿Cómo? Una ración que a veces es cara. Una ración que a veces, claro, a eso íbamos. Y ese es uno de los temas más importantes. El maíz tuvo un repunte importante en los valores internacionales, a pesar de que en Uruguay ha aumentado la producción. Hace poquitos días salió la encuesta agrícola que indicaba que se aumentó la superficie de cultivo, más allá de los resultados fueron menguados por el tema de la sequía. Se lograron con los maíces segundas buenas producciones que andan en el orden de una producción similar a la del año pasado, un poquito superior, pero los costos aumentaron, y al aumentar el costo de los insumos, evidentemente esto se ve reflejado en el costo final del producto. Ahora, sí vale hacer la precisión de que el aumento de uno de los insumos tiene una influencia relativa en el costo final. No es una relación directa. Eso vamos a dejarlo en claro porque si no es lo el... mismo pasa cuando sube el boleto a causa de que subieron los sueldos del personal. Bien. No es una relación directa, sino que tiene una cuota aparte de relación. Bien, está bueno el principio también que decía Félix de no ser un hecho aislado. En el Ministerio de Ganadería hay muchos funcionarios que permanecen, ¿no? No se van con los cambios de administración y de gobierno, en áreas más técnicas como PIPA y demás se han mantenido, y ellos tienen allí en el blanco la mirada sobre esta cadena avícola hace tiempo, ¿no? Sí. Y sobre algunas prácticas de ellos. Incluso lo han denunciado en sus propios informes. Sí, sí, es claro. Lo han denunciado, lo han hecho no una vez, sino unas cuantas veces. Y te diría que cuentan con la desventaja de que el sector avícola es un sector un poquito más, ¿cómo te diría? Yo no quiero usar una palabra inadecuada, pero es más fácil ver lo que pasa en otros sectores que lo que pasa en el sector avícola, debido a un montón de factores. El tipo de producción, el tipo de empresario, el tipo de productor mismo. Entonces, es mucho más difícil penetrar en ese sector. Lo que sí es cierto es lo que tú decís. OPIPA lo ha venido denunciando. Públicamente sus informes. Yo lo he leído, los informes. O sea. Yo vi la palabra pirata en algún momento, de que se piratea con la carne de pollo. Yo no sé si OPIPA usó ese término. Yo no sé, pero si... sí leí en el último informe, concretamente. Hay cosas que no se ponen en los informes, pero adentro del Ministerio por momentos se hablaba de la mafia del pollo. Sí, eso lo escuché yo adentro del Ministerio de Ganadería. Y eso hace muchos años que se viene hablando, ¿no? Sí, se viene hablando. Claro, después ponerle un informe es mucho más difícil porque... El técnico que elaboró el informe de OPIPA es un técnico que yo lo conozco, es un técnico muy responsable y hace mención a esa omisión de la empresa Tres Arroyos, que representa el 30% de la producción avícola, en favorecer la exportación. Eso lo deja bien en omisión, claro. Como que hubo un acuerdo de palabra con el gobierno, pero después eso quedó en la nada. Tengo algunos correos acá, dice, ¿por qué no nos regalaron? Cuando yo era chica, unas veces por año regalaban pollitos, y para los niños estaba buenísimo. Es la mejor manera de deshacerse de ellos. ¿Están como para regalar esos pollitos que están así, bebés? O no sé. No, faltaban los 60 días de engorde. No. Para regalar como pollitos como, de mascota. Como mascota. ¿Sabes lo que pasa? Que también tiene que ver con temas, digamos, emocionales. Si te regalan un pollito bebé, lo ves como un animal, como un ser vivo, y después te es difícil poder consumir carne de pollo. Digo, es lo que pasa. Y bueno, pasa con conejos. Yo vi una vez que quisieron poner un pollito de criadero en el rol de gallo en un campo, y la imagen fue absolutamente patético. Claro. Era un pollo incapaz. Y a diferencia de otras producciones, en esta producción en particular, la genética es muy cara. El huevo viene fertilizado con una determinada genética que la manejan las avícolas multinacionales, no sé si ese es el término correcto, y es una genética que no se puede reproducir, por eso viene el huevo fertilizado, a diferencia de las producciones animales acá en Uruguay, que manejamos perfectamente la genética. Algunos mensajes. Debe haber alguna norma también que regule ese tipo de cosas. Algunos mensajes más que han llegado al 2390 NT. Los vegetales están muertos cuando se tiran, los pollitos no. Bueno, pero lo que decía Félix, los vegetales algunos se pueden consumir en ese momento. Y los pollitos estos no estaban para consumir. Félix, tenés toda la razón, y aparte ya lo dijo ese gran periodista, un tal Joel. Brasil es grande. Abrazo, dice Marcelo Brujo. Lo que pasa es que vos dijiste que Brasil era otro país, pero yo tuve una frase mucho más feliz hace muchos años en Justicia Infinita cuando describí a Brasil como un país grande. Brasil es grande, ha quedado. Hay cosas que... Acertado, para mí acertado. Hay veces que he acertado, Félix, en mi breve carrera. ¿Por qué no los venden más barato y ganan lo mismo por el volumen de venta? Ahí se lee, bueno, porque dicen que no les es rentable. Supongo que sí. Era lo que te decía, el aumento del costo tiene su que ver, y lo que pasa es que ya se produjo a pérdida. Esa es la idea que me queda a mí, de acuerdo a las expresiones de los de la Asociación de Avicultores. Esteban Pérez dice otra cosa. ¿Se acuerdan cuando tiraron los camiones de naranjas hace unos años? Dice Karina. Yo me acuerdo de limones. No de naranja, de limones me acuerdo. Otro cítrico. Se trae pollo bebé Brasil de contrabando, eso pasa siempre. Y esa matanza se hace siempre a fin de año. Dos denuncias en una, que hace este mensaje de texto. Esto no tiene que ver con los pollitos. Pasemos a correos que han llegado. Anotoquen @ocnfm.com. Cuando han tirado leche y verduras es como protesta. Esto es mera especulación, me parece. Esta misma especulación realizan los frigoríficos a veces. Saludos, dice Gustavo. No, jamás diría yo, pobres productores. Félix, hay que tirar leche, frutas o trigo. Digo, pobre gente que se muere de hambre y estos tiran la comida. Claro, hay una diferencia fundamental. Los que tiran leche o verduras lo hacen a la vista del público y promocionan ese gesto. En este caso, esta matanza quedó, en principio, en secreto. Sí. Fue una denuncia de un diputado, ¿no? Que la sacó. Vuelvo a reiterar una cosa. Que se haga no quiere decir que yo estoy de acuerdo. Yo discrepo, lo dije. Y prefiero que no se tomen las cosas fuera de contexto porque ya pasó el otro día que un oyente mandó un mail haciendo cuestión a algo que yo dije. Por suerte lo aclaramos y gracias a Dios el oyente envió el mail. Muy bien, vi ese intercambio a través del correo de Notoken. Muy esos debates, Félix, es lo que tendría que tener la política nacional. Vamos a estar con mucho respeto, con mucha altura, ese que tuviste con el oyente. La verdad que con esta lista de nombres me alcanza para saber qué marca de apoyo, bueno, no voy a comprar, dice Ernesto. Veremos si se confirma la denuncia de Esteban Pérez. Lo cierto es que el diputado puede hacer, aparte el diputado no necesita pruebas para hacer denuncias, digo, pruebas que sean significativas a la justicia, por algo no. Tienen fueros, y ante sospechas o demás, claro, por sus fueros, pueden denunciar. Lo que sí va a ser la denuncia para que se investigue y ver si se comprueba que sus denuncias son ciertas. Hace unos años trabajé en una empresa avícola, fue en la época de la crisis del 2002. En ese tiempo también se hicieron matanzas de pollitos bebé. Uh-huh. Todas las avícolas asociadas mataban un porcentaje cada una. Con esto regulaban el precio del mercado y la cantidad de pollos que habían en plaza. También se ahorraban de criar pollos que cuando luego los vendieran no cubrían el costo de la crianza. Saludos, dice Adriana, era que firmaba, creo. Félix, ¿algo más? Porque vamos a tener noticias mañana con la denuncia de Esteban Pérez en el Ministerio de Economía. Bueno, mañana, no sé, cuando el Ministerio investigue, ¿no? Yo creo que me llevo una reflexión de algo que ya lo dije en este espacio alguna vez, y es la pobre representación que tiene el consumidor, y no estoy hablando de los estamentos legales que existen o del Estado, sino la pobre, defensa que tiene el consumidor de motus propio, ¿no? No hay organizaciones que sean de defensa del consumidor. Si esto ocurriera, quizás todos estos eventos se verían por lo menos minimizados. No digo que lo dejarían de existir, pero sí minimizados. Bien, sí, es el que sale perdiendo, en claro, caso, sí, pagando la carne de pollo más cara la que consume. Exactamente. Félix Fuchter, gracias. No toques nada. Grados de temperatura, 13 minutos pasan de las 11 de la mañana. La liguilla ya moviliza al pueblo uruguayo, comenzó lleno de gente. Mucha expectativa. Bueno, el campeonato más importante. Darwin, buen día nuevamente para usted. Le moviliza el intestino al pueblo uruguayo la liguilla, es lo que más le moviliza. No queda nadie con tránsito lento. No, señor, hay que mover los intestinos. A ver, moviendo los intestinos. Darwin. Tenemos muchos temas para el día de hoy. Sí, señor, muchísimos temas, pero antes tenemos que dar comienzo a este programa. El programa Yo para mí, el programa del Borres, pienso, ¿de qué? ¿Qué tal, Borres? Muy buenos días, Darwin. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le ha ido este fin de semana deportivo? Bastante bien, se consumió algo de deporte, no se pudo practicar, suspendido por la lluvia. Me gusta que digan que se consumió algo, queda. Sí, está bien, porque así es una droga el deporte, no se puede ver como algo, que uno ingiera ni siquiera. Es como una consumir, como se consume alcohol. Pero tiene sus efectos perniciosos a largo tiempo, efectos psicoactivos puede llegar a tener. Tiene efecto espantoso, horrible, señor, espantoso. No, o sea, bueno, basta ver a cualquiera de los periodistas deportivos para darse cuenta de los efectos que tiene. Consumido en grandes dosis, uno queda así. Bien, ¿no quiere acordar? Sí. No hace falta más calificativo para exactamente, así, de esa forma. Si usted no quiere que su hijo quede así, no lo deje ver mucho deporte. Perfecto. Pero también estaba por empezar el programa del macro, señor, que tiene un nombre precioso y se llama Ojalá que mi hija no sea pelada, porque si tiene el pelo como lo tiene hasta ahora, va a ser igual que Gerardo Rabaida. ¡Hola! ¿Qué tal, macro? ¿Cómo está? ¿Qué cuenta? Pues no se asuste, macro, después le crece más fuerte el pelo, no pasa nada. Es un programa difícil el de hoy. ¡Qué imagen! Espantoso, tener una hija con el pelo de Rabaida está bravo, Bueno, va a atajar penales. Sí, bueno, está, por lo menos eso. ¿Cómo anda, macro? ¿Cómo le lo movió el deporte de fin de semana? Estuvo lindo, ¿eh? Pa, casi nada. Lindo, bueno. Nada, vi un ratito de Defensor River el segundo tiempo, lo único que vi de deporte, creo. No vi más nada, ¿no? No había mucho tampoco, internacional y nada. No, internacional nada. Sí, pasaron unos partidos amistosos buenísimos, el Inter contra el América de México. Cosa porquería, digamos, que uno cuando les toca en el PlayStation se aburre. Me dediqué a los documentales el fin de semana. ¿Sí? Mucho Nachío, Discovery. Qué bien, sí, está lindo eso, están lindos esos canales. Me vi hasta Pesca Mortal. mortal. ¿Qué se vio? ¿Superestructura se vio? Pesca mortal. Pesca mortal es buenísimo. Pesca mortal es buenísimo. Es buenísimo, es buenísimo. Que pescan cosas grandísimas. Ese sí es un deporte, ¿eh? Ese sí es un deporte tremendo. Esos sí son deportistas. Sí, sí. Y se vio... Vi los de la Ciudad de la Luna que hubo en todos los canales de estos documentales, uno diferente. ¿Y no vio la influencia de los sombreros de cowboy para ser despojado de un gobierno democrático y tirado para afuera en un avión en calzoncillo? No había uno. Ese estuvo no lo buenísimo. Vi yo, por la vez. Yo lo vi. Ese estuvo buenísimo. Bueno, hablaba de Celaya y de otros. ¿Y qué más le cuento? Volvió, arrancó la liguilla, señor. Sí, señor. Primera fecha, tenemos dos líderes. Dos líderes. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Defensor y Cerro. Cuando comienza un campeonato, Darwin, que haya 2, 4, 5 líderes según la cantidad de equipos, es lo normal. Pero qué pareja esta liguilla, dos líderes, señor. Dos líderes y el resto, que, o sea, me parece que del primero al último no hay más de 3 puntos de diferencia. Sí, claro. O sea, por falta de paridad, no. Cerro y Defensor primeros, Liverpool y Racing segundos, digamos así. Defensor le ganó a River de Carrasco, ¿está? En un partido buenísimo porque los dos técnicos estaban en la tribuna. ¿Y Carrasco se fue sin pasar por el vestuario? Y bueno, le quedaba más cerca, señor. Tenía la salida ahí. Bajo y salió. Caliente se va. En cualquier momento, Carrasco ni va a los partidos. Los mira por televisión. O sea, ya está cada vez más lejos de la cancha. Mándale un cambio por mensaje de texto. Exactamente. Pero Darwin, ¿cómo se va a ir sin el vestuario a saludar a los jugadores, ¿sí?, a decirles algo? No, señor. ¿Y para qué? Si ya saben lo que. Los va a putear. Como la mierda. Todos ustedes ya saben lo que le va a decir, o sea, mejor, no es necesario que baje. Supongo que respiraron aliviados los jugadores. Sí, claro, mejor que no haya bajado, ni siguió de largo, está bien, ni lo especificó derecho para Zabache, ya estaba cerca ahí y dijo, no, me pego una cruz. Grande, Juan Ramón. Bueno, 3-0 goleada. Sí, y el jilguero de Ferrín que se olvidó del carnet de técnico. Ah, por eso no entró, no sabía. Sí, es como ir a votar sin la credencial. Pero se puede votar sin la credencial. Sí, bueno, pero dirigí sin el carnet de técnico, ¿no? Entonces no pudo entrar y estaban los dos en la tribuna. Igual es un gesto bastante saludable de Ferrín, sobre todo porque dirige a Defensor y estando, o sea, poniéndose más cerca del carro de chorizo es mucho mejor. Porque uno a la mitad del partido se puede ir a comprar un pancho y charlar con el choricero. Y eso que lo va a hacer mucho más rescatable su estadía en ese banco de suplente, que es una cosa insoportable, ¿no? O sea, teniendo en cuenta cómo juega Defensor. Bueno, pero que ganó bien, 3-0. Ganó 3-0, sí, hizo 3 goles el chino Navarro. Sí, señor, el último golazo. Defensor se caracteriza por tener goleadores de liguilla. Una cosa que le va muy bien a Defensor. El goleador de liguilla le viene muy bien. Y entonces, que es bueno además porque... ser goleador de la liguilla siempre es bueno porque uno se asegura otra temporada. Sí, ajá. O un pase al exterior. También. Yo me acuerdo de la Rea que hizo... Rea. ¿Qué, señor? ¿Qué dice así como...? No, ya, no, porque no, ya no, veo no, que le está poniendo una tonalidad negativa. No, a veces me trae gente a la cabeza. Me acuerdo de la Rea que hizo 4 o 5 goles, no me acuerdo, en un partido solo jugando con Central y ahí sí le salió el pase a Guatemala. Derechito, se aseguró, sí. Se paró para toda la vida la Rea después de salir. No creo que en Guatemala uno se pare para toda la vida. Puede traer unos mangos, sí, pero... señor, ¿sabe lo que es el fútbol guatemalteco? Lo bien que pagan, no. Le llevan indias a su casa, todo, es una cosa impresionante. Bueno, entonces estuvieron los dos dirigiendo la tribuna, ganó Defensor 3-0 y se recuperó de la caída frente a Nacional. Y ya está en esto, ya está erguido nuevamente para demostrar que ha venido a luchar y que su dignidad sigue en pie, ¿está? Bien, peleando Defensor por lograr sobre todo el premio mayor de esta liguilla, que es el segundo cupo de clasificación directa para la Libertadores. ¿Y para qué? Si después llegan a los cuartos de final y dice que no les interesa, señor. ¿Para qué quieren entrar a Libertadores? Capaz que si después se guardan los jugadores jugando en los cuartos de final. Sí, priorizando el B, que no salió. Bueno, ahora claro, ahora no van a tener bicampeonato que defender. Bueno, entonces, no importa. Ahora sí quieren ir a Libertadores. Cuando estaban dentro de Libertadores no querían estar en Libertadores. Ahora quieren ir a la Libertadores. ¡Pero, carajo, che! Y bueno, en realidad hay algo que es objetivo que... Evidentemente, el volumen del mambo le hace muy mal a esta gente, le deja la cococha mal. Bueno, ¿verdad? Sí, hay días que en el Francine se escucha la música, no solo del mambo, también de los autitos chocadores. Y por momentos se produce una mezcla de sonidos que es un poco enfermante. ¿Los autitos chocadores también tienen música ahora? Sí. Antes no precisaban, ¿sí? No. El autito chocador... Bueno, de algo hay dos fuentes de música en el Francine que en un momento se mezclan. No, los autitos chocadores a mí no tienen música. No, el samba se mezcla. Puede ser el rock and samba y el mambo. Sí. Puede ser que o el barco llegue. Pirata, el barco pirata sí tiene música. Puede ser que los dos lleguen porque el mambo está muy fuerte. Yo estoy casi convencido que los autitos chocadores tienen música. ¿Tienen música ahora? Le pusieron música a los autitos chocadores. La pista está rodada. Nos van a ayudar los oyentes. ¿Qué despropósito? Que me desmientan si estoy. ¿Qué despropósito? Antes los autitos chocadores eran un interés en sí mismo. No necesitaba uno ir a escuchar música ahí adentro. Claro, sí, sí. Pero no sé si ahora tiene. Hace mucho que. ¿Qué desprestigio para el autito chocador, no? Uh-huh. ¿Cómo se ha ido perdiendo aquella valoración que teníamos del autito chocador? El autito chocador era un individuo respetado en este país. Ajá. Ahora parece que cualquiera va y le pone una música ahí al autito chocador porque si no, no va la gente. Al momento, el autito chocador se las apañó muy bien solo, sin la música, para atraer a la gente durante mucho tiempo. Bien, perfecto. Salgamos del autito chocador. No, me duele un poco. Volvamos al fogal. Porque si se lo pusiera el tren fantasma, que es una pudrición, está. Y hace 20 años que tiene el mismo monstruo ahí adentro, está. Pero sí, pero la música del tren fantasma no se escucha afuera, me parece, ¿no? Son sonidos, que gritos y demás, pero... Es un gil haciendo así... Supongo que estará grabado, que no tenga un tipo ahí adentro ahorita. No, es un tipo, un tipo, un tipo, un tipo. Bien, ¿qué más del fútbol? Señor. Y bueno, el Nacional perdió con Cerro Nacional. Sí, 3-1. En realidad lo pudo haber empatado en un momento. Estaba jugando con uno menos, perdía 2-1. Tuvo un mano a mano Vizcaizacú. Se lo tapó Rolero, el arquero de Cerro. Y después en la respuesta llegó el gol de tiro libre. Dos goles de tiro libre hizo Cerro. Sí. Uno de Adomo y otro de Melo. Pablo Melo. Exactamente. Me parece que la camiseta a Melo le quedaba como puesta con calzador. Impresentable. ¿La vio Darwin? Pregunta. No la vi. A todos los jugadores de Cerro tienen el modelo de la camiseta Melo de defensor. Ajustar el cuerpo con la diferencia que tiene franjas. Entonces, claro, la imagen es... Es como la de la selección de hockey femenino de Argentina, digamos. Es ajustada. Sí. Capaz y no son las leonas las que le marca más las tetas, capaz, a Melo. A todos los jugadores, le diría, de Cerro, quedan con un físico tremendo. Claro, lo que pasa es que Melo además tiene el físico bombón Meneses, además, ese que se desarrolló a los 9 años, estaba desarrollado y después no creció más. Es un tapón, lo tiene a ese Botija, sí, ¿no? Sí. El de los 9 años ese que tiene ya las morras, que todas peludas, es impresionante que uno le da vergüenza andar de llora al lado de él. A mí me pasa, nada, con 60 años me da vergüenza, porque aparte uno a los 60 ya tiene pierna de vieja, no de viejo. Porque se va quedando sin pelo, es increíble, Borges. Usted no me va a creer, porque debe tener frondosa las piernas de peludo. Sí, los pantalones le van rozando mucho ahí y se queda sin pelo. Y cuando llega a los 60, 65 años, no tiene un pelo en las piernas, parece una pierna de vieja que mamita que lo tiró. Con las varices todo ahí, ¿no? Es impresionante cómo uno se deteriora. No envejezca, Borges, trate de no envejecer. Bueno, sí. Es una... Yo hasta los 40 me tengo fe. Ahí está. Le vaya a los 40 a hacer la de Pereira, correr al bosque. Pero hazla bien hasta el final. Por favor, confirman acá que los autos chocadores hay música, hay gente que baila breakdance mientras miran. Dice. Sí, señor. Hay música, tiene razón el sueco, cumbia todo trapo, acalambrante. Además Cristian. De estar chocando y desnucarse ahí continuamente, uno puede ver a los vestidos a ellos que bailan breda. Ahora, los artistas chocadores también les ponen heavy metal a veces. Y bueno, se matan. Bueno, ahí señor, Nacional está a la búsqueda de su nuevo técnico, ¿está? Y parece que entre el que gane la liguilla puede ser el nuevo técnico Nacional, puede ser uno de los premios. La liguilla, ¿no? Nacional, bueno, Eduardo Acevedo, el técnico de Cerro, es uno de los candidatos que ya sonaba desde antes. Y hay otro que es Carrasco y otro que es Favaro, señor. Favaro también. Tres jugando ahí en la liguilla. Uh-huh. Y bueno, entonces... Y Carrasco siempre estuvo, sí. Y Carrasco siempre está. Ya salieron las notas, ¿dónde vi ayer una...? Carrasco era elegido de la gente. Sale una página que dice que Carrasco ya es el elegido de la gente. La otra posibilidad es que Nacional podría traer de técnico a Morín Valle. No estaría mal. ¿Y con qué búsqueda, Darwin? ¿Y con qué búsqueda? Con la misma búsqueda que tuvo el Partido Colorado en llevar a De León de vicepresidente. Exactamente la misma. O sea, Amorín Valle sabe lo mismo de fútbol que De León, de política y gestión administrativa pública. Así que, ¿por qué no, no? Yo qué sé. Bueno, habría que ver. Yo igual te doy un botito porque vuelvo a la vieja Peluso. No es lo mismo sin ella. Pa, se le va a extrañar, ¿no? Pa, no, ya lo vi 15 minutos. No puede ver más el partido porque el Banco de Nacional es mucho peor. ¿Qué digo el Banco de Nacional? El fútbol uruguayo entero es peor sin la vieja Peluso. Volvé, vieja, dale, volvé a Nacional. Es más divertido, Peluso. Sí, no te hagas rogar, vieja, volvé. Yo sé que hace tiempo que no vas al Perú y vos extrañas las tierras incaicas, pero es una cosa, te vas hasta el Machu Picchu, te recargas ahí energéticamente. Vas y pones las manos en las rocas esas, te recargas con toda la energía peruana y visitas alguna llama, capaz. ¿Visitas alguna llama que come? ¿Alguna pariente? Que coma llama, que coma alpaca. No, alguna pariente de él. Sí. Porque vio que él tiene aspecto de llama un poco también, ¿no? Tiene un poco de aspecto de llama, ¿no? Una mezcla de llama, camello y roedor, una cosa así. Yo creo que la parte nunca de llama se me ocurrió pensarlo, ahora que viene por el lado peruano. O al revés, su amor y conocimiento insuperable de la idiosincrasia peruana debe venir por su costado más cercano a la llama. Su identificación con el animal tradicional. Exactamente, que lo tiene, ¿no? Lo tiene claramente. Bueno, eso en cuanto al fútbol, ¿verdad? Uh-huh. En cuanto al básquetbol, sí, tenemos el premio del poco, o sea, el premio que se vendría a llamarse anti-Tarzán, o sea, la antítesis de Tarzán, que liga muy mal, que es Pacho Arquero, ¿está? Seleccionó en la práctica. De la selección, como 6 meses rotura tiene. Rotura de ligamento cruzado en una práctica y no tiene equipo. Así que 6 meses que se va a morir de hambre, seguramente. No, van a juntar plata, creo, la Mutual de Jugadores de Básquetbol, ¿no? Y bueno, la federación le paga todo lo que tiene que ver con los costos médicos, pero no le paga un sueldo. Sí, no, lo que debe como echar arquero, 2.07, mire, señor. ¿Qué tal? O sea, no le va a pagar comida. Pero a ver, eso es porque ya está fijado de antemano, no por lo que midan. Si mide 1.80 le pagan, y si mide 2.07 no. Sí, claro, es como digo yo, para mí sí. No, es raro, porque yo supongo que la federación debería hacerse cargo, por lo menos si él estaba entrenando para el premundial, que es en agosto, yo no, qué sé, por señor, lo menos. Pero la federación no puede, no tiene plata ni para los bizcochos, dijo Ney Castillo. Por la cantidad de bizcocho que puede llegar a consumir esta bestia en 6 meses, imagínense, ¿no? Sí, tremendo. Y bueno, se le cayó el ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al charquero? ¿Quién lo lesionó? Le doy una oportunidad. Sí, es que... ¿Quién lo lesionó? Un amigo de la casa. ¿Quién lo lesionó? Un amigo de la casa. Gastón Páez. Que nos escucha. ¿Quién lo va a lesionar? Se le cayó arriba a Gastón Páez y pobre le rompió Páez. El ligamento cruzado, señor. Pobre ¡Qué increíble! Que es como que se te caiga arriba una pared, ¿no? Increíble, o sea, como no está el bicho Silveira, solo nos quedaba una posibilidad. Si hubiera estado el bicho Silveira, había la posibilidad de... Claro, pero no está ahí, está Gastón Páez. Gastón Páez se le cayó arriba a la rodilla y yo me imagino... Uno de los escuchas de este segmento, a partir de ahí empezó a tenerle un respeto impresionante. Sí, no, frente yo le tengo a... el respeto por lo que mide. Y por lo sí, que sí, pero usted nunca, se lo, nunca se le comentó a usted nunca le comentó frente a frente que no se escucha siempre. Yo a partir señor, de ahí, pero yo no necesito, este de salto además, es bien del canario este que va para adelante. Yo que los canarios tienen... Pero aparte se enceguece, siempre se enceguece. Pasan 10 segundos de un partido y ya está enceguecido sí, con algo. Señor, pero es que así son los bueno, tipos... Qué mala, qué mala. Los tipos grandotes del interior son así, señor, se pelean contra cualquier cosa. El orgullo masculino de la gente del interior es muy superior al de la gente de la ciudad. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos burguesados, señor. Pero qué mala suerte. Ellos no han recibido toda esa influencia burguesa que tenemos los de la metrópoli. ¿Y qué pasa? Cuando hieren su orgullo masculino, arrancan contra una mole igual. No les importa nada, se pelean contra un tractor. Muchos canarios han muerto peleando contra un tractor. Porque siente que lo ofendieron en su hombría de bien y bueno, y se dan contra el tractor y tal. Bueno, los a ver, por arriba, lejos ¿no? de la... De, lo, ¿eh? Lo suerte que mucha mala suerte, ¿no? Lo cierto, mucha mala suerte lo de charquero, así que bueno, un saludo acá para todos los meniscos de charquero que habrán quedado ahí, bueno. Bailar. Si alguno encuentra en la cancha de Atenas los meniscos de charquero, por favor, que los mande, ¿está? Bueno, que él los precisa. ¿Qué más? Tenemos el Tour de France, tenemos ciclismo. El ciclista Alberto Contador Astana, campeón del Tour de Francia de 2007, se enfundó este domingo en la Maillot Amarillo. En el maillot amarillo. Me encanta cuando lo dice. Sí, señor, se enfundó en el maillot amarillo. La malla, puede decir acá en Uruguay, puede decir la malla, la camiseta amarilla. No, es el maillot, señor, bueno, que es el Tour de France. Está bien. En lo alto de Verbier, en los Alpes suizos, ¿está? Ganó ahí Contador y va primero, y segundo va el suyo, Gil. Yo soy hincha de Contador. Lance Armstrong. Son del mismo equipo que tiene un equipazo, Astana. No, son del mismo equipo las pelotas. Acá ¿cómo no? No es el mismo equipo, es como el Fórmula 1. Pero acá no tiene que ganar el uno. No, el que gana, gana, señor. Ninguno es el mismo equipo. Sí, Mujica Armstrong y Astori, señaló que... Mujica y Astori eran del mismo equipo y Mujica le ganó. La hidalguía de Armstrong, estoy leyendo unas declaraciones acá a AFP, que dice, atacó él y demostró que es el mejor, no se puede negar. Dijo de Contador, el estadounidense, que es un señor, un caballero del deporte, un grande. No le gana a nadie ya, le gana a Contador a él. Así bueno, que, con la edad que tiene, está ahí metiendo y segundo. Y que a usted cero. Le gusta y que a mí yo digo que hay que ver si esa historia es de verdad, porque yo no la creo. ¿Qué parte no le cree? La historia del cáncer de testículo, eso no la creo. ¿Qué es lo que no le cree? Pero, no le creo, pero usted piensa que no hay... Está todo armado. No hay informes médicos al respecto. Está todo armado. Bueno, pero no importa, él era un... Está armado, después los yanquis no llegan a la luna, no le falta el testículo a este, o sea, son cosas que arman los yanquis igual, para adelante a ellos. Igual ha sido un grande Armstrong, por más que pueda ser falsa para ustedes esa historia, ha sido un grande. Sí, pero corriendo sin un huevo es mucho más fácil, señor, tiene mucho más aerodinámica en los asientos eso de porquería. Bien, Darwin, Tour de France, pasemos de largo. Me están preguntando por Cuevas, acá de temprano ganó Cuevas. Cuevas clasificó al coso de Hamburgo, señor, está en el abierto de Hamburgo, que es un máster. Ajá. Y eso está bueno, ganó, yo qué sé, qué le pasó, ganó. No, y ganó, y además... Ah, ganó la clasificación, y ganó primera ronda también. Pasó a segunda ronda, señor. Ah, viene bien, entonces. Avanzó a segunda ronda, donde va a jugar contra Jürgen Meltzer. Bueno, vayan despidiéndose de Cueva. Me parece que Jürgen Meltzer lo atiende, tranquilamente. Le ganó hoy al alemán Pau. Así que, ahora va a ver si con Jürgen Meltzer, que no creo que le gane, pero está ya muy bien para Cueva. Espectacular. Avanzó una ronda. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué deporte tiene, Darwin? Sí, cómo no, señor. Parece que Kempes es el favorito para ser el nuevo técnico de Rosario Central. Le ponía la casa. Evidentemente a Rosario no llegó el cable todavía, o los cables de la ciudad no traen ESPN, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquiera que haya visto a Kempes comentar un partido se imaginará que no puede dirigir ni a los churrinches de la rinconada, ¿no? Usted dice que ya lo limita eso. Señor, por favor. Cualquiera que lo haya escuchado dice... Pues, hay algunos técnicos que a veces en sus apariciones mediáticas no dan la impresión de ser tipos demasiado solventes y que después es en cierto. Los resultados funcionan. Es cierto, igual una cosa es dar la impresión de que uno no es demasiado solvente y otra cosa es dar la impresión de que uno es un estúpido, ¿no? Uh-huh. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Me parece que lo de Kempe ya es, o sea, no, me parece que no es solvente para tomar las decisiones de su vida. Es bastante fuerte, sí. Me parece que es un... Pero bueno, está al borde de ser inimputable. O sea, si mañana Kempe ahorca un botija de 4 años, yo creo que hay que ver, hay que hacerle la pericia, todo, a ver si él entiende lo que está haciendo. Porque en general me parece que no entiende nada. Bueno, podría ser el técnico de Rosario Central. No, igualmente, lo bueno de esta nominación, si es que se da, es que generaría trabajo, además de Kempe, para una persona más, que es el traductor que le van a tener que poner a Kempe para que los jugadores y la gente del club lo entiendan. Pero usted dice que no entienden. Una cosa es que no pueda dirigir y no esté capacitado, otra que no lo entiendan cuando habla. Hace un uso un poco raro del idioma español. Claro, igual ESPN claro. No tiene más, no hay que sufrirlo más en la Liga de Campeones. No, porque además cambió de cadena. Ahora la Liga de Campeones la transmite Fox. Claro, y además no vamos a tener que ver en el fútbol español tampoco, si siempre y cuando haga el Rosario Central. Lo que van a hacer esas conferencias de prensa, mamita querida. Ojo, sin menospreciar a Kempes, ¿no? Y lo que él sabe de fútbol, yo le diría que mejor que pongan una urna con los retos Fontana Rosa dirigiendo. Y de ayudante una con los del Negro Olmedo. Yo no tengo duda de eso. Pero bueno, da, allá Rosario Central. Yo que a ambos los quieren mucho en Rosario. También, sí, a los Kempes, tres. A Kempes, a Olmedo y a Fontana Rosa. Sí, pero a Kempes lo quieren mucho en Rosario. O sea que vuelve un ídolo, ¿no? En todo caso. Sí, vuelve un ídolo. Pero hay que ver, ¿no? Justamente me parece que es ídolo porque se había ido también, ¿no? Eso jugó mucho a su favor de ser ídolo. Que se fue a tiempo, digamos. Bueno, no llegó a hablar, o sea, que es lo que lo perjudica, ¿no? Como jugador era maravilloso, pero... como ser humano, él trabajó muchísimos años en el Valencia, digamos como coordinador de algunos equipos de juveniles y demás. Tenía su oficina allí en el campo de entrenamiento del Valencia. Siempre tuvo algún cargo ligado también. Se ve que ahí le pegaron 2-3 pelotazos fuertes porque si no, no se sentado explica. En la oficina. En momento que bueno como coordinador del Valencia, pero coordinador de frases y tiempos verbales y eso ya no. Era una gran época del Valencia que estaba peleando la Liga. ¿No peleó la final con Real Madrid en la Liga de Campeones? Esa época. Valencia estaba, no era el técnico. El técnico era Benítez, creo. Del Piojo López. Sí, no recuerdo quién era el técnico, pero bueno. Darwin, ¿qué más tenemos? ¿Qué esperamos los mañana? ¿Qué esperamos los lunes de mañana? ¿Qué esperamos, bueno, ¿qué esperamos los lunes de mañana? ¿Qué esperamos? Y que el Ecuador no se ahorre más la guita del publicista para ponerle el nombre de shopping nuevo. Ah, Ecuador, yo qué sé. Ecuador, vamos arriba, Ecuador. Yo sé que no hay que morder la mano que a uno le da de comer, pero... ¿no? Usted primero iba a participar por estos $5,000. Llega a participar, sí, pero lo que pasa es que lo abrió mucho. O sea, si nos hubiera puesto a 10-12, sí, pero lo abrió mucho. Ah, usted quería que las 5 lucas se repartieran entre la preselección. Entre un lo de la radio, cada uno hacía un nombre, el que sacara el mejor ganaba, señor. Pero 5 lucas verdes, cuando sabemos que si se lo pide un publicista no le cobra menos de 20. Ahí está la clave, no ahorrarte idea. 15 lucas verdes. Sí, señor. Los publicistas son profesionales en la estafa, señor. Por un nombre te cobran 20 lucas, sin drama. Usted decía que usted no le preguntó qué nombre le ponía a su hija o a algún publicista, sino le cobraba 10, 12 lucas, tranquilamente. Tranquilamente. No, che, no. ¿Qué nombre te va a decir? Bueno, dame 10 lucas y te digo, hacemos una tormenta de ideas, todo. Sí, sí, completa. Así que, bueno, está, esperamos que, yo qué sé, yo entiendo también, ay, que quiero una lanza acá por el cuerpo, también que se lo puso se lo pidió que se lo ponga a la gente el nombre porque... Salgado le quería poner shopping 192 manga o el boleto Montevideo es una mierda y nos perjudica shopping. Y no lo movías de ahí. Y da, y se complicó un poco la cosa, entonces bueno, tal, lo hacemos democráticamente. Y ¿sí? está la posibilidad de que cada uno mande su nombre y ganarse 5.000. $5.000. ¿Qué ahí? Esperamos el 1 de mañana. A menos que uno sea publicista. Si gana un publicista, se gana 10. ¿Qué esperamos los lunes de mañana? ¿Qué esperamos? Y que todos esos giles que pedían que Cacho se renovara en la televisión asuman su error y pidan disculpas públicas por haber provocado lo que provocaron. Ay. ¡Hijo de una gran 7! Cacho se renovó y como suponíamos fue para peor. Es la una cantina. La cantina de Chichita es mucho peor que los almuerzos de Chichita, señor. Muchísimo peor. Tiene una gente ahí sentada que genera un colchón de murmullo que además no sabe uno qué hace. Hay una gente un domingo de tarde perdiendo el tiempo en un bueno, lugar. Bueno, invitados son algunos, ¿no? Y otros son extras. No, invitados. Los extras. Ah, porque había muchas mesas de invitados, ¿no? No llegué a entender de todo, pero había varios. ¿Por qué los invitan ahí? Si a mí me invitan a salir en la televisión de costado, así, no, mirá, te invito a ir a la parte de atrás del informativo, esa donde están en las computadoras corriendo con los papeles de un lado para otro. No, señor, no quiero ir. Eso es pago, ¿eh? ¿Le pagan? Y como la claque, ¿no? O sea, se le paga. La gente que aparece por ahí atrás haciendo que trabaja, ¿y me parece que están ahí en la cantina que le dan? Le no, pagan no, con, sí. Con los fideos que cocinó Cacho, me parece. No, sí, con eso no, le pagan, con un plato de fideos. No sé, había muchos invitados, ¿viste? Terminaron todos bailando. Por lo menos que hagan un merendero, señor. Que le den la sobra de la comida ahí a lo que te hacen de extra. ¿Entiendes? Pongan, no sé, tiene una gente ahí sentada, la verdad, pero además genera un colchón de murmullo insoportable y además de eso hay una banda que tiene el acordeón en volumen 210 más o menos y no se escucha nada, no se escucha nada, Cacho, no se escucha, Cacho. Y Cacho va ahí de una más que la propuesta renovada, el problema es de sonido, Darwin, que usted está haciendo referencia. No, además es una porquería, el programa en sí es una porquería. Imagínese que los atiende de a dos a los invitados, va a hablar con unos dos, después es como habla con otros dos. El que se casa, que va por en mesa. En la mitad cuando se está poniendo en clima la conversación, ay, me voy para el otro, y se va para el otro. Entró Carlos Álvarez Borrón con Cris Namu ahí, yo qué sé, no sé. Una cosa increíble. Sí, estaba Cris Namus bailando con Álvaro de Arroyo en un momento. No hay que renovarse, señores. La renovación es para peor, siempre. Miren, Cacho, cambió los almuerzos por la cantina de Chichita. Es espantoso. Y el show del mediodía ya van dos veces que se renueva. Primero pusieron un parrillero y ahora van a poner a Julio Alonso. De mal es peor. Era mucho mejor el parrillero, le digo. ¿Qué es este los dinosaurios? Sí, como renovación, el show del mediodía, mucho mejor el parrillero que Julio Alonso. Julio Alonso no te permite que le cocine. No empezó eso. Julio Alonso no te permite que le cocine el chorizo arriba del lomo de él. Así que su participación va a ser mucho peor que la del parrillero, estoy seguro. Estoy seguro. Muy bien, muy bien. Increíble, dos personajes que tenían sus programas al aire antes de la dictadura, que atravesaron la dictadura y que siguen hoy al aire. Sí, sí, sí. Impresionante. Pues hoy me hiciste la misma referencia. ¿Qué tiene que ver la dictadura en el medio? Nada, que son dos de los personajes más antiguos de la televisión uruguaya que siguen vigentes. Sí, sí, pero no entendí lo que no dictadura. Lo sacaron los milicos, lo que dice el Borro, que yo estoy de acuerdo, los milicos podrían haberlo sacado, ¿no? Usted dice que podrían haber actuado en eso. Sí, no podrían haber hecho ese favorcito, ¿no? Atravesaron toda la época. Sí, señor, atravesaron todas las épocas. No, están desde el Uruguay ballista. Están desde la... No sé si ballista, pero sí, gobierno blanco que sustituyó a Valle, ¿no? No, desde el Uruguay ballista, señor, desde el José el Valle primer y José Valle y Ordóñez le declaró dos cosas legales que hicieron de una tiene cosa. Tiene 72 años, Cacho, creo. Señor, José Valle y Ordóñez hizo dos legalizaciones que fueron el sumum, así como una especie de bofetada al mundo. Una fue la legalización del divorcio y la otra la del show del mediodía. Legalizó el show del mediodía, que antes estaba... ¿Qué esperamos el lunes de mañana? ¿Qué esperamos el lunes de mañana? Nos olvidamos. Bueno, los goles de los uruguayos del exterior. Sí, señor. Bueno, poco campeonato. Sí, pero por eso hay mucho más goles, porque estamos en la parte de los amistosos. Claro, señor. Ahí hacen gol, ahí me la meten. Hizo tres, ahí me la meten, dijo Joel Rosenberg en la columna ahí deportiva. Ahí la meten, la meten. Perfecto, discúlpeme. Pero qué mela, si no es para mí los goles. Ahí está, bueno, para mí dijo, ahí me la meten. Y hubo Fonseguita Suárez hizo tres goles en dos amistosos. ¿Tá? Mal presagio eso. El gol en los amistosos es mala suerte. Mala suerte para el campeonato. Y es el capitán ahora, Fonseguita Suárez, el capitán del Ajax. ¿Qué le parece? ¿Qué le tiró? ¿Vio? ¿Vio qué impresionante? Usted le ha dado siempre para adelante. Siempre. Yo soy hincha de Fonsequita Suárez y diez más. ¿Está? Después de Forlán, sigue siendo la reina Isabel de la temporada de Pase Europa. Todo el mundo habla de ella, pero nadie la toca. ¿Está? Al final no lo lleva nadie, parece. A se queda en el Atlético. Pero es como una cosa así, de verdad. Todo el mundo habla de, yo... en caso de que necesitara un delantero, querría a Forlán, etcétera. Y si no existiera Ibrahimovic, hubiera traído a Forlán. Y si no existiera Eto'o, hubiera traído a Forlán. Y bueno, así con 15, 20 delanteros más, ¿verdad? Que siempre están adelante de él. Incluso Benzema, el Guaje Villa, todo eso, ¿verdad? Digamos, tiene solo 10, 12 delanteros adelante de él, no sé. Va a tener que hacer 1000 goles Forlán para que lo tomen en cuenta. Es por su pelo rubio. ¿Qué otros goles de Uruguay son en este video? Evidentemente es uno. ¡Ah! Y no, Chevantón. Javier Chevantón sigue entrenando en el Sevilla a la espera de que se dilucide su futuro. Al interés reconocido de la Fiorentina para contar con él, se sumó el de otros quirófanos que dicen querer hacerse cargo de su caso para estudio científico del hombre sin rodilla en el que se ha transformado. Bueno, no les... El caso tanto. De Chevantón nos interesa, dijo una alta autoridad de un quirófano en Turín. Eso de tener una rodilla con las piezas sueltas es asombroso. Le llamamos la rodilla maraca y nos parece que sería un gran honor para este nosocomio tenerlo entre nuestros pacientes. Lo cierto es que a Chevantón lo ha tentado de varios quirófanos y todavía no decide a quién le dará su ficha. Eso una es carrera desgraciada la de Chevantón, justamente por lesiones de rodilla con mucha inactividad. Sí. Pero bueno. Además, cuando vuelve siempre hace 3 o 4 goles, pero ya se lesiona de nuevo. Sí, la vida puede ser peor. Si te puede caer Páez arriba y romperte los ligamentos. Eso es lo que le pido a todos que piensen. Cada vez que se enfrenten a una situación difícil, la vida puede ser peor. Yo podría ser charquero. Se me podría haber caído Páez arriba y romperme los ligamentos cruzados. ¿Está? Final. Hemos terminado acá toda la parte que responde gente, a mi persona propia de la columna. Señor. ¿Quiere empezar por correos anotoquen arroba oceanfm.com o por mensaje de texto al 9390NT? Vamos a yo que opinar. Bueno, le estoy diciendo por dónde quiere empezar. Yo qué sé, señor. Correos, ¿cómo voy a saber si no sé los contenidos? Joel, Kempes jugó en Valencia junto con Borena en la temporada 80-81 y el técnico del Valencia en la final contra el Real de Madrid era el argentino Cooper. Dice Andrés, está bien. Está Cooper bien. Era, sí, bien señor, por Lila Cooper. Downs, por la música elegida. Avenida y Cooper, exactamente. Rosario es una ciudad que ha dirigido a Lanús, ¿no? Claro. A Lanús en Argentina. Rosario. A Lanús en Mallorca... Argentina y al Mallorca. Cuando jugó. Mallorca con el Lechuga Roa, que dejó el fútbol porque pensó que se venía el fin del mundo. Exactamente. Desde Argentina nos dicen que Rosario es una ciudad tan impresionante que quieren cambiar el Día del Amigo al 19 de julio porque ese día murió Fontana Rosa. Sí, hace 3 años, ¿no? Que murió Fontana Rosa. Pero bueno, quieren cambiar el Día del Amigo. Habría 2 días del Amigo distinto, los 2 serían argentinos. No, es bien extraña. Argentino, Federer, eso les sí, encanta. Sí, claro, no me extraña, conociendo el brote federalista que le viene a los argentinos cada 2 por 3, ¿no? Que le viene esa cosa de, esta de provincia es autónoma, hacen su propia moneda, ponen sus propios próceres. Darwin, ¿qué opinión le merece a los loquitos que salen corriendo al lado de los ciclistas en el Tour de France? ¿No parecen esos perros bobos? El contador le tiró un viaje a uno. Y que son ayer. muy molestos, sí, es tremendo. Sí, el contador le tiró un viaje a uno, se lo sacó como si fuera un perro. Y está bien, cumplen la función de los perros. Cumplen la misma función de los perros, esos van ladrando al lado de la bicicleta. Le falta ladrar. Y sí, claro, pero está bien eso, porque le da, para mí le da más realismo. O sea, le falta ladrar y disfrazarse de perro. Para mí deberían disfrazarlos de perro. Y bueno, y que salgan ahí corriendo hasta al lado de la bicicleta. Hay muchos de los autistas chocadores y su música. Tienen música, lo que pasa es que muchos de los que manejan los juegos son planchas y el plancha tiene que escuchar música. No, pero no, yo no sé por qué no se vale por sí solo el autito chocador. Eso es lo que a mí me molesta de alguna manera, ¿no? Porque se lo está menospreciando y menoscabando. Sí, sí, al juego en sí. En uy, qué bueno es. De atracción, claro. O sea, no, esta mina es espantosa, pero viene con música. Dice, yo qué sé, señor. Escuche, a mí me parece que no está hablando muy bien de la mina. Si usted dice, No, mirá, ¿cómo es la mina esta que vas a pensar ahí? Viene con música. Canal 4, dice Diego, sentó el precedente. Ahora le ponen música a todos los autitos chocados. A todos, señor, no, a todos mal. Le ponen música, señor. Está muy bien lo de Diego, porque sí. los choques de Canal 4 le ponen música también. Claro. Y cuando chocaste hace... ¿Qué nos hiciste, Papa? El volumen del mambo le hizo mal a Pezzolano. ¿Existe una forma más boluda de perder a tu mejor jugador para todo el campeonato? Están criticando a Pezzolano. Sí, salió un rival, seguramente la suspensión sea por bastantes partidos para Pezzolano. ¿Y le pegó por lo menos? ¿Le embocó? No sé, no lo vi. Solo escuché a Da Silveira contándolo en la hora de los deportes. Más incoherente que los defensores en Copa Libertadores fue el Atlético Madrid la temporada pasada, que guardó jugadores y no los puso en el último partido de Champions para poder asegurarse puntos en la liga, apuntando solo a quedar en zona Champions. En Champions, sí. Eso fue buenísimo también. No puedo creer. Sí, Sí, claro, el último partido de Champions del Atlético Madrid, o sea que se estaba jugando la clasificación, guardó a Forlán para que jugara la Liga para clasificar a la Champions. Qué lindo. No, excelente, ¿no? Es mucha plata. Esto yo no sé qué tiene que ver, pero viene para usted, me lo dirige a mí. Hola, Macro, te cuento que el fin de semana me cayó la abuela de mi señora, 85 años, de Florida. A las pocas horas de haber llegado, luego de almorzar, escucho la frase del fin de semana. Bueno, chicos, yo me voy, no quiero molestar. Como me acuerdo de Darwin y la vieja pelusa. La vieja peluso, señor, la vieja es así. Qué malo. No, no me voy, no, no quiero molestar. Pero quedate, vieja peluso, ganate el campeonato, entramos entre los cuatro, amiga, no, no quiero molestar. Yo ya sé que ustedes quieren quedarse solos, traer otro técnico. Pero vieja, escuchá una cosa, no, me voy a cestear. Vos está, ahí se fue a cestear la vieja. Bien, vamos con mensaje de texto. ¿Qué me contás de Abel Hernández, No ha jugado y ya compró la Suzuki no sé cuánto. Bueno, ah, sí, ¿se compró un auto? No sé. Oh, qué divino. Mientras que no llegue al extremo de Pandiani de andar en camión por Barcelona. No sé si bien. Le dijiste a Darwin, pero qué comentarios tiene la mina que hacía yoga, la pelada, ayer en el Estadio Nacional Cerro. Sí. ¡Ah, no la vi! Esa foto, ¿sabes quién es esa chiquilina? ¿Quién es? La ex saltadora de Garrocha, me parece. Creo que es Débora. ¿Débora Churcé? Creo que es Débora, sí. ¡Débora Churcé! Se estaba haciendo los ejercicios ahí en la Tribuna América y no lo podía creer. Acá, el Deportivo del país. Se lo voy a buscar, pero para mí es Débora. ¿Dónde ponen a las minas en pelota? No la veo. ¿En esta sesión? Acá está. ¡Qué descarado que sos! No, estás tirando, no haciendo yo, en realidad. Esta es la prima de un ahijado de un jugador de fútbol. Y pone una mina en bolas ahí, con cualquier excusa. Quizás estaba corriendo alrededor del estadio y como las puertas se abren, ahí sobre el final entró. No, pero estaba desde el primer tiempo. Ah, sí, estabas tirando ahí nomás. Bueno, qué lindo lugar. Estaba estirando, pero no puede. ¿Y por qué? ¿Y la foto? No, estaba haciendo ejercicio físico, lo enfocaron varias veces las cámaras de televisión. ¿Por qué alguien va a la platea América a hacer ejercicio? No, estaba a la tribuna América contra la Colombia, creo que sí. ¿Por qué alguien va a la tribuna América? No sé, eso es lo inexplicable, pero bueno, tiene derecho. No, ningún derecho, señor. No, ¿cómo que no? No, nadie tiene derecho a perturbar la mente de la gente así con esa facilidad. A mí me genera una confusión enorme una persona haciendo ejercicio ahí en la tribuna. Es Débora, yo sé, creo. Estaba como Sinead O'Connor, pero yo no veo una sacada que están con la camiseta de Nacional, otra de Cerro, unos changos preciosos acá. Defensor Sporting, lo ve en las fotos del país. No. En ellas y ellos. No tengo la sesión ellas y ellos. No. Ah, capaz que es digital nomás. Darwin, ayer casi me muero, estoy en el hipódromo. Veo que se le cae 2.000 pesos a un viejo. Cuando los voy a agarrar, me gana de mano la limpiadora. Me quiero matar. Ay, increíble. Pero para devolverlo, será. No lo agarró. ¿Qué devolver, señor? Si igual se los iba a quemar en apuestas. Le está haciendo un favor. Haciendo un favor, lo está alejando del juego. Hace mal en exceso, como dice claro, el Estado. Eso se los iba a timbiar. No se queda con el juego. Después de que perdió el apartamento y dos de sus hijos, pare, por favor. Sí, se los iba a timbiar, dice usted. Entonces mejor que se le caiga y lo agarre. Igual te los vas a timbiar, esto. Me los quedo yo. El Malaca también, Macro, para el Cataña, y es el capitán. El Malaca es el capitán, señor del Cataña. Sí, señor, es el capitán. ¿Y qué dice ahora, Macro? ¿Usted no, que nada. Le da para atrás al Malaca? No, nunca, especialmente nunca hablé del Malaca. Estadio 1 dice que cumplió 39 años. Saludos para todos, Isabel. Pero claro, cumplió, no es que dice. Cumplió. Sí, cumplió. Ah, porque no, pero esto debía ser por los de Cacho, señor. Claro, ese es otro de los productos. Bueno, pero vio, pero Sánchez Padilla no puso un parrillero, ni puso a Julio Alonso. No cambia, perfecto. Puso a Assel, que es la renovación. Axel Fuchs. Axel es la renovación. Mi prima era la que estaba sentada en esa cantina, Darwin. Sé que le pagan. Con gusto le mando el número para que la mate de una vez. ¿En qué cantina? En la cantina de Cacho. Sé que está una prima. Señor, pero mate a su prima y en todo caso. No, ¿cómo? ¿Por qué? Es un trabajo digno como cualquier otro. No, las pelotas es un trabajo digno, señor. No le mienta a la gente. No es un trabajo digno. Es preferible la prostitución a eso. Mucho no, más. No. La prostitución es un trabajo digno. Eso no. Pero está en la tele, ¿cuál es el? Bueno, no importa, pero la prostitución puede ser un trabajo digno también. No quiero entrar en eso. ¿Cómo echó para atrás? Sí, claro. La prostitución es mucho más digno, pero señor. No más digno que ese. No más digno. Más digno. Igual de más digno. Que no, mucho más. Mucho más. Abrir las piernas por dinero, mucho más que ir a sentarse en la cantina de Cacho por dinero. Observa a Victorino como el mejor jugador del torneo. ¿Qué opina? Pero no es de Victorino, es de Sousa en la votación. No, los periodistas dijeron de Sousa y la gente dijo Victorino. Ah, bueno, la gente dijo. La gente no sabe nada de fútbol, señor. Sí, la gente no sabe nada de fútbol. Si Peluso se va a Machu Picchu, se tira, Darwin, por el palo verde ese que perdió. No lo mande ahí. No, pobre Peluso, ese palo verde lo debe tener muerto, pobre. Si es un hijo de Peluso, ¿le puede hacer juicio a Peluso por eso? No creo. Por dejar que el Polilla de Cielo acepte lo que él no aceptó en el momento de finales del campeonato. Y bueno, yo, hijo de Peluso, ¿sabe cómo lo llevo a juicio? Le arranco las muelas. Que claro, está, pero señor, por lucro cesante. Yo me iba a quedar con esa plata, me está haciendo pedazo la herencia. ¿Entiendes? Pero tiene derecho. Confirmo, los otros jugadores hay música, bueno, este ya lo dije, deporte de los jugadores defensor, grita más los goles de PlayStation que lo de esta liguilla, hasta en eso estamos tristes. Abrazo, sí, es el Chile tuerto. Navarro, más aburrido para meter. Esto lo dice el tuerto, el propio hincha defensor. Sí, sí, se viene, y lo que pasa es que se viene todo eso, se viene el zurdo triste, se viene con todo. Sí, también supongo que el ánimo de los jugadores defensor no está muy para festejar. El zurdo triste se viene, pero... Ya le suman que hacía Taichi, la que estaba ahí arriba, la chiquilina en la América. No, me parece que no. Estaba haciendo, sí, estaba haciendo ejercicio. Está quedando Taití a la Luna América. Debre Jorsek. Darwin, el cachorro Burián le gesticulaba a la gente de Cerro, así como que él levantó la copa. ¿Y él cuándo atajó? Pregunta Santi. Esto bueno, pero él la levantó, señor. ¿Y por qué le gesticulaba? ¿Qué le pasó con la gente de Cerro Burián? Porque la gente de Cerro es muy agresiva. Se para atrás y dice lo de la... Eso no es un golero que... Eso lo dicen todo, Darwin. Es una prostituta de cabaret. Está mal eso, señor. Está por eso va a reaccionar. Es muy ofensivo. Pero es un niño, Burián. Eso le dicen a todos los goleros. Eso no es un golero, es un extra de la cantina de Cachu. Este es mucho peor. Eso no es nada agresivo, lo cantan siempre. A mí me gritan eso y me subo a pelear, señor. Eso no es un golero, es uno que está sentado en la cantina y chichita. No rima, pero si no, y es complicada la métrica, si no era para meterla, ¿eh? Bueno, perfecto, creo que no tengo más. Le he leído una cantidad de mensajes de... Uy, sí, tengo unas cuantas correos electrónicos, pero estamos en hora, Darwin. Le diría yo, selecciono alguno más. Cuate, soy socio de Cerro, pero... Me dice hincha de Cuates, qué humildad, un ejemplo de jugador. Hizo foul para Amarilla y no protestó. Y se parece al de The Office, señor. Quiero decir, a favor de Cuate. Es igual al botija de The Office, que hace, no me acuerdo cómo se llama el personaje, que está con la secretaria. No sé. El que está de novia ahí con la secretaria, que está todo el tiempo de ahí, la telefonista. ¿Lo tiene o no? Yo no. Kruchowski se llama el actor, pero no me acuerdo cómo se llama el nombre del personaje. Jim, me parece que se llama. Piénsalo, tiene tiempo hasta mañana, Darby. Por acá va quedando su columna. No, que va quedando su columna, le digo. Por acá. ¿Está bien? No sé, si no está bien, igual lo tenemos que ir a ver. ¡Qué bonita! Burián tiene trabajo en la cantina. Tenemos 13 grados de temperatura, la máxima pronosticada para hoy es de 16 grados, solo que no cambió el pronóstico de temprano. Se mantiene 100%, así como lo ven el día de hoy, para mañana 100% de pronóstico de lluvia. DW Andrew, ¿no? Pero también meteorología ha anunciado lluvias, sobre todo en las primeras horas del día, o sea, en la noche... No es en la noche del lunes, más tirando al martes, las primeras horas del martes. Es que W Underground da 100% de lluvia, sigue dando para la noche el martes 90% de lluvia, vientos helados. Y les decía que la mínima para el miércoles es de 0 grado, o de 1 grado para meteorología, así que se viene el frío y la lluvia. Disfruten de este día de sol, disfruten de lo que pasó en este No Toca Nada de 20 de julio. Si lo desean, nos reencontramos mañana aquí con más No Toca Nada. Chau. Hay un pasado imposible de reinstalar en el presente. Voces que gritan cosas al borde de lo incomprensible. Clases de computación. Especial hincapié en sistemas Logo y Basic. Lo dicho. No Toquen Nada los invita a transitar por un pasado menos incómodo. Lo que pasó en estas 4 horas de programa. Una experiencia necroturística, pero con el objeto de estudio tibiecito. El sábado quedó inaugurado Propuesta Ballista, la nueva agrupación del Partido Colorado, liderada por José Amorín y Tabaré Viera. Tabaré Viera habló con No Toque Nada. Nos une fundamentalmente una ideología, que es el ballismo. No es un movimiento electoralista simplemente, por eso no se armó antes de la elección interna. El mediodía del sábado, la Plaza Independencia fue rodeada por 85 caballos con jinetes fajinados en la usanza campera. El acto fue organizado por varias sociedades nativistas. Reclamó que los restos de Artigas no sean trasladados desde el mausoleo al Palacio Esteves. Antes de que llegaran los jinetes a la Plaza Independencia, el presidente Tabaré Vázquez se encontró con ellos y decidió ir a interceptarlos. Gente, les pido que el general quede donde está, presidente. No va más considerar. Por favor, presidente. Pero todos somos uruguayos. Que sea participativo, entonces, presidente. Que como sea debe participativo. Ser, como debe ser. Muchas gracias por estar. Un país de tolerancia. ¡Viva, sí, señores! ¡Viva! Gracias. ¡Viva Artigas! ¡Viva! Hay otra persona que prefirió el anonimato. Fue el más directito con el presidente. Usted lo quiere llevar para otro lado, ¿no? Acá enfrente. Ahí enfrente no, que no rompa los huevos, chico.